con el vestido de tu cuerpo desnudo. Me echo unas cortinas para no ver este mundo. Y es tan absurdo este frágil suburbio que me siento como un niño frente a un antidisturbio, con el alma casi rota por este constante crimen, fusionado con tu cuerpo como lágrimas con rímel. Cómo me exprimen no sentirte y no poder amarte oscuras en la séptima fila del cine. En la séptima fila del cine. Cómo me exprime no poder sentirte. Bienvenidos otra vez a un podcast de Death Detective. Somos una página de friquismo, por así decirlo. Nos hacemos llamar La Cueva y estamos encantados de tenerte en un tercer programa. Somos los de siempre, con una nueva incorporación. Vamos a ir presentando para que os quedéis con las voces. Tere. Hola. Ángel. Viva Murcia. Mitch. Hola. Y la nueva, Kat. Hola, buenas noches. Y bueno, esta vez traemos novedades. Para empezar ya tenemos a una persona nueva, pero después vamos a tener a otra persona nueva. Esto va muy bien, esto va muy bien. Vamos creciendo. Gracias por los comentarios en el anterior podcast. Gracias por las visitas. La verdad es que nos llevamos una grata sorpresa con tantas visitas, con tantas escuchas. Y bueno, como siempre vamos a empezar diciendo dos novedades, dos recomendaciones que queremos hacer. Y después vamos a pasar a tratar la obra que hemos elegido para hacer una crítica, que en este caso va a ser El Círculo de Wonder Woman, guionizado por Gail Simone. Y por último pasaremos a Cover de Flauta, en la que hablaremos de temas aleatorios y hablaremos de salseo. Bueno, espero que estéis pasando unas felices fiestas, porque ya debe ser Navidad cuando publiquemos esto, digo yo. Es más, creo que vamos a grabar el día de Navidad, si mal no me equivoco. Pero bueno, vamos a empezar ya, porque si no se nos va a hacer eterno. ¿Qué os parece si comienza la nueva, Kat? Me toca a mí, pues es mi primerito día. Yo, mira, os voy a traer, así, para empezar con el plato fuerte, ¿vale? La mejor serie de la historia, de la humanidad, del cómic moderno, ¿vale? Que es Wicked and the Divine. Es una serie de Image Comics, que se lleva publicando desde 2014. Tiene ahora 24 números a fecha de este podcast. Y es creada por la pareja guionista Kieron Gillen y dibujo Jamie McKelvey, que tal vez les conozcáis de Phonogram o de Jóvenes Vengadores. La serie va básicamente de un grupo de personas que llamada el Panteón, que son dioses reencarnados en personas, que cada 90 años eligen a 12 personas y se reencarnan en ellos. La serie se centra en una chica, Laura, que podría ser cualquiera de nosotros, que es la típica adolescente fangirl de algo muy fuerte, y esta chica pues está obsesionada con estos dioses, con estas deidades, que como estamos en el ciclo, digamos, de los 2000, pues con una clara influencia pop son artistas musicales, y hacen performance y estas cosas, todo muy, muy influencia al pop. La chica va a un concierto de Amaterasu, una de las deidades, y es invitada por Lucifer a conocer al resto de ellas. La buena noticia es que no estaba planeado publicar la obra en España, pero Norma nos ha dado la buena noticia de que en el año 2017 va a empezar a publicar la serie en España. Y no sé si os gusta las series no casposas, con visibilización de género y de todo. O sea, si quieres verte identificado y naciste a partir del 90 y pico, de verdad, mírate esta serie. Gracias. Creo que esta recomendación ha sido precisa y especialmente es una de las recomendaciones más difíciles que hemos hecho por un motivo, y es que dentro de la cueva hay bastante disputa por esta serie. Suele haber discusiones, especialmente porque a Ángel no le gusta y a todos los demás sí, y entonces suele haber bastante lucha. Además, acaba de mencionar Kat, Jóvenes Vengadores, obra que ya recomendó Ángel en el anterior podcast, y que, bueno, siento la pedorreta que he soltado antes, pero es que Ángel siempre se mete conmigo por ser un fan de los Titanes, y él es un fan de los Jóvenes Vengadores, y le digo que se meta su escueta obra por los 50 años de historia de Teen Titans. Y entonces estamos haciendo una disputa actualmente, es por escrito. Bueno, no me enrollo más. Mitch, No espérate, hemos visto Tere quiere puesto decir algo. por favor. Que ha dicho a partir del 95, y creo que todos nosotros ya habíamos nacido en el 95. Es verdad. Yo Bueno, no. Mitch no. Mitch es el Bueno, jovencito que... que es no, nuestro apadrinado, pero. Mitch es nuestro bebé. Mitch es el niño de la cueva. Kat. Una última aclaración es que más bien a partir del 95, si eres de esas personas que creen que el cómic murió en los 70 o ya no se hace buen cómic o tal, retírate. O sea, si te gusta la paisao, no te va a gustar este cómic. Bueno, ya tenemos claro que la nueva va a traer que hablar, especialmente con los viejunos. Ya vamos a recibir algún hateo seguro. Pero bueno, Mitch, te veo muy callado. Y eso que a ti te encanta Wicked. Cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación? Yo no he leído Wicked, o sea, no sé, o sea, por Cat me acabo de enterar de qué va, si no, no sabría nada. Sí, especialmente porque has dicho un gran mensaje escrito de ¿pero de qué estás hablando? En mayúsculas. No, lo decía Ángel, o sea, yo soy fan de los Jóvenes Titanes, poco, ¿vale? Poco porque he leído poco, pero ya me gusta más que los Vengadores Jóvenes, o sea, solo por la serie de mierda que están teniendo actualmente, yo creo que ya. Pero a ver, no me distraigo. Hoy vengo a hablar sobre la serie mensual que está saliendo actualmente en Grapa, aquí en España. Y es la serie de Spearman, a secas, de Miles Morales, guionizada por Brian Michael Bendis y dibujada por Sara Pichelli, y actualmente por un dibujante que no sé ni cómo se llama, porque lleva, creo que ha sacado dos o tres números en España, o sea que no sé. Y la serie, pues, a ver. Yo lo que hago con Bendis es, si una serie suya me llama la atención, es esperar 5 o 6 meses, comprarme los números de golpe y leérmelos porque pilla más sentido, coge una trama más interesante y se desarrolla de una manera un poco más rápida, por así decirlo. Creo que Bendis es un autor que debería salir en 100% Marvel en todas las series que tuviese, pero es que es tan tentador y como le dan cosas tan importantes, pues es un poco complicado meterle en 100%. ¿Qué nos va a contar? Pues nos va a contar cómo Miles Morales está en la Tierra, en la nueva Tierra tras Secret Wars, cómo su madre está viva gracias al hamburguesazo y pues nada, pues cómo se adapta con Ganke, ¿no? Que es el Ned Leeds de la nueva película de Spider-Man. También vamos a ver a un mutante que se llama Bolas Doradas, que yo no le conocía, pero su poder es hacer bolas doradas Es de y los creo que... mutantes de Bendis, de New X-Men. Claro, cómo no, cómo no. No me extrañaría nada que apareciese algún personaje de los Guardianes de la Galaxia o algo de eso, que ya que pues se va a ir, pues igual mete alguno en la Tierra o algo. Y no sé, a mí la serie me está gustando bastante. Ahora mismo en el arco de Civil War han quitado a Sara Pichelli en el dibujo. Ya han puesto a esta dibujante que no sé cómo se llama. También han quitado a Justin Ponsor, que era el entintador o el colorista, y han puesto a otro. Y la verdad es que la pareja creativa no hace que el cómic se resienta. A ver, cambia el estilo y tal. Pero no se resiente la calidad, sino que se mantiene y hace pues que la lectura sea igual de agradable. Lo que pasa es que igual que la gente que ha seguido el Ultimate completamente, le parece un poco brusca este cambio ahora que pues ya lleva unos cuantos números a la ficción. Pero bueno, a mí de momento me está gustando bastante y creo que merece una recomendación. Yo quiero decir que el trabajo de Sara Pichelli me encanta. Tanto el trabajo en Ultimate Spider-Man como el trabajo que ha tenido al comienzo de esta etapa, de los cinco primeros números, es buenísimo. Sara Pichelli actualmente me parece la mejor dibujante que tiene Marvel. O sea, me pone muchísimo sus dibujos. Es así, son geniales. Son demasiado. El dibujo en el final de creo que es el cuarto o del quinto número, cuando saca a Jessica espiando desde el coche. Impresionante, los restos faciales, el traje que hace de Miles, épico. Tengo la portada alternativa del Secret Wars 8 de Miles y Peter, que es maravillosa. Bueno, más que Pichelli, Márquez también está al nivel, ¿eh? Prefiero a Ya, Pichelli. ya. Yo prefiero a Márquez. Lo único bueno que hay en Civil War 2 es Márquez. También dos cosas, tanto lo que ha dicho sobre Brian Michael Bendis, lo suscribo porque yo tuve que dejar Guardianes de la Galaxia porque estaba hartísima de que no pasara absolutamente nada y no hicieran más que pasarles cosas en la Tierra y bueno, de todo menos en la Galaxia. Y añado a los mejores dibujantes de Marvel, para mi gusto, ahora mismo, el que está dibujando Ultimates, Kenneth Rocafort, que me parece también que está haciendo una obra increíble. Y espero que no le quiten de la serie. Es muy brutal ese dibujante. Haciendo splash page y todo tema cósmico y entidades súper gigantescas y tales, genial. Lo recomiendo si tenéis 12 euros, compraos el de Ultimates, el 100% Marvel. Bueno, nos acaba de meter otra recomendación cuando no era su turno, Kat, pero bueno, te la aceptamos. Ángel. Bueno, pues si ya han recomendado la mitad de Marvel, yo recomiendo la otra mitad que se llama Jason Aaron, ¿no? Ya tenemos casi todo Marvel cubierto en autores, chicos. Prácticamente, con Jeff Lemire le toca a Tere y ya está, terminamos. Pero bueno, voy a recomendar lo que es mejor de Aaron, que es fuera de tanto de Marvel como el cómic más mainstream moderno. Déjame. Muy. Yo voy a recomendar La herencia de la ira, que lo publicó también en Marvel, pero el sello Icon, que es como un vértigo, un sello que hizo Marvel para que los grandes autores escribieran ahí y no se fueran a Image, más que nada, para pillar dinero, dinero. Y lo acaba de publicar Panini, creo que fue el mes pasado, no sé, por 15 euros. Y bueno, pues el dibujante es Ron Garney, que ha dibujado en Capitán América, en X-Men, mucho en Marvel. Y el cómic pues trata sobre una familia, está basado en, por lo que he leído, en el propio Aaron, que se ve que es un bisabuelo suyo o algo así, mató a un vecino por una oveja. Y lo que trata el cómic es esta historia de que mató a su vecino por una oveja y que esa ira se ha ido pasando de padre a hijo continuamente, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos a un personaje que es Ira Ra, que bueno, que es un asesino a sueldo. Y bueno, el cómic no es fácil. O sea, lo primero que hace este hombre es matar a un bebé, por ejemplo, que es la primera página, o sea, no es spoiler. Y este hombre es un asesino a sueldo al que le dan una misión que no sabe si va a poder, bueno, tampoco duda mucho, pero que es matar a su propio hijo. Y bueno, esto pues Jason Aaron está lo puro, no sé si habéis leído Paletos Cabrones o Scalped, pero brutalidad, locura, personajes muy raros, esto pero por mil. Jason Aaron fuera de Marvel, en Marvel a mí lo que está haciendo con Thor, por ejemplo, sí me gusta mucho, pero fuera de Marvel es una puta locura. Y aquí se deja ver. El dibujo de Ron Garney está bien. No es ninguna maravilla, pero bueno. Es como el de Jason Latour en Paletos Cabrones. Para la historia está muy bien. Y el cómic, a mí me ha encantado. Por 15 euros son unas 130 páginas o así. Está muy, muy bien. Pero ya os digo que no es ninguna historia. Es brutalidad pura y dura. Es como Paletos Cabrones. Si te ha gustado Paletos Cabrones, no lo dudes. Compra La herencia de la ira porque te va a gustar segurísimo. Jason Aaron en estado puro. Bueno, Tere, ¿vas a cubrir el cupo y vas a hablarnos del Emir o vas a traer otra cosa? No, os traigo un manga, por si acaso, por si no os parecía suficiente todo lo que hablamos de manga en el podcast anterior de Junji Ito, pues os traigo otro manga oscuro y feo, porque es bastante feo. Y bueno, os voy a hablar de Avara, que es un manga de dos volúmenes del autor Sutomu Nihei, que igual lo conocéis por ser el autor de Blame, su primer manga, o Biomega. Blame tiene anime, o están en ello. Pero bueno, he escogido esta obra porque es efectivamente la más breve. Como bien he dicho, son dos tomos, es autoconclusivo. Y bueno, a España lo trajo Panini en 2005-2006, así que como no debe de tener mucho público, no lo reeditaron. Es difícil, un poquillo difícil de encontrar. Pero bueno, ¿de qué va? Pues es una estética muy cyberpunk, muy oscura, como he dicho, futurista. Todos sus cómics son, o sea, todas sus obras son futuristas, generalmente ambientadas en futuros distópicos, donde la humanidad pues ha arrasado la Tierra. Y en este caso, lo que sucede es que eventualmente algunos humanos terminan como mutando en una especie de monstruos, de estructuras que se llaman los gaunas, que de eso va. Que en sí no hacen nada, pero simplemente son como estructuras que amenazan la existencia de la humanidad en la Tierra. Y la humanidad, para contrarrestar esta posible amenaza, pues decide mutar a sus propios humanos para convertirlos en una especie de contrapartida de estos gaunas. Creo que tiene un significado en japonés, no significa monstruo o algún tipo de así. Pero bueno, la historia prácticamente va de eso. De hecho, cada uno de estos nuevos gaunas creados artificialmente son dos humanos convertidos en una superestructura biónica, mecánica, y igual que en este caso son los dos protagonistas de la historia. Tiene muy poquito diálogo, tiene muy pocas explicaciones, es más, casi más visual que otra cosa, porque, como he dicho, no es que tenga gran trama, pero bueno, si os gustan así las cosas underground, cyberpunk, oscuras, pues... No sé si, Tere, alguna vez has visto un serial antiguo de Doctor Who que se llama El Génesis de Genesis of the Daleks, que lo que consiste es cómo surgen los Daleks, y es un hombre llamado Davros que ve que las mutaciones y la radiación está destruyendo, o sea, les está transformando, decide que convertir a los humanos en esto, en máquinas, bueno, en su máximo supervivencia de la radiación, y les pone una máquina biónica para que puedan vivir. Y esos son los Daleks. Entonces empieza a convertir a esos humanos en Daleks, que son más o menos lo que acabas de contar tú. Es bastante parecido a la historia. Exterminate. Gracias, Ángel. Bueno, así me toca a mí, qué bien. No me había dado cuenta. Bueno, yo voy a traeros hoy DC, mucho DC. Las dos recomendaciones van a ser de DC, porque puedo. Ya que nadie habla de DC, pues se puede hablar yo de DC. Y esta vez os traigo uno de los primeros tomos que ha salido del Rebirth, de el primer tomo de Green Arrow. Dan Abnett, que es el guionista actual de Green Arrow en Rebirth, y el que tenía los dos tomos antes de este, el de Aves Nocturnas, etc., continúa su etapa. En los pre-Rebirth, como aclaración, lo que hizo fue separar a Oliver Queen de su ciudad, Seattle, y entonces digamos que exploró un poco su lado más más animal, por explicarlo de alguna forma. Le quitó su estatus de niño rico mimado, y además lo que también le pudo dar una expresión más vieja, más dura, cosa que se asemeja más al Green Arrow que conocíamos pre-Flashpoint. Entonces el Green Arrow que tenemos ahora, que lo tenemos en Rebirth, es un Green Arrow más antiguo, muy, seamos sinceros, muy comunista, muy de liberar al pueblo a través de la lucha, muy de vamos a derrotar al fascismo. En X momento del cómic dice el verdadero villano son los banqueros. Digamos que empieza a tomar un poco más el ideal que tenía Green Arrow antiguamente, especialmente en la etapa de Kevin Smith, de Brad Meltzer, etcétera, o la etapa de Winnick. Entonces, el primer tomo contiene el One Shot Rebirth y los tres primeros números, en los que, además de traernos al Green Arrow y al Oliver Queen antiguo, también nos trae de vuelta la relación clásica de los cómics, Green Arrow y Black Canary, y desde el primer número, digamos que empieza a retomar esa antigua relación que existía en los cómics, partiendo de cero. Se conocen de nuevo y vemos cómo se empieza a desarrollar esa relación a la que tanto estamos acostumbrados en el antiguo universo. La historia es en sí sencilla, utiliza personajes y trama que había presentado antes de Rebirth en la etapa de Jeff Lemire, como puede ser Asado o la historia de Miko, su hermanastra, y le da una vuelta de tuerca y a la vez despoja a Green Arrow de ya de su riqueza para ya dejarle evidentemente desnudo y perfecto para moldearlo a su gusto en esta etapa tan libertaria, por así decirlo. Así que bueno, con esto terminamos la primera ronda. Tere quería decir algo. Que es gracioso porque Dan Abnett es, bueno, aparte de guionista, es escritor antes que guionista y es súper conocido en el mundo Warhammer 40.000 porque ha escrito como 200 millones de novelas y me las he leído prácticamente todas. Entonces me hace mucha gracia cada vez que alguien comenta un cómic de Dan Abnett porque ya me imagino escribiendo sobre Warhammer 40.000 y es como. Sí, Es Dan que Abnett, escribe muy bien, ¿eh? una de las grandes cosas de Pero. Dan Abnett, uno, es la ambientación que tiene en sus novelas y que se ve muy bien en esta etapa de Green Arrow, y dos, que el tío es un friki y se nota. O sea, es un friki de todo, lo lleva haciendo toda la vida, y ahora que está haciendo Green Arrow, pues ¿qué ha hecho? Vamos a coger todo lo que para él era la esencia antigua de Green Arrow y lo vamos a hacer realidad. Y Por como es. culpa de los cómics, ha retrasado las novelas y llevamos como 2 años esperando el libro 14 de los fantasmas de Gaunt. Y aquí el señor Dan Abnett se está dejando mucho. Todo es culpa de él. A mí que siga en los cómics, porque la verdad es que la etapa esta que está teniendo Green Arrow, yo como fan de Green Arrow del antiguo, especialmente de la etapa de Winnick y de Smith, lo estoy gozando. Ahora que está recuperando su comunismo, su relación con Black Canary y además las tramas que está metiendo, vamos, estoy gozándolo hardmente. Así que bueno, empezamos con la segunda ronda. Kat. Pues mira, para no variar, porque variar está mal, os voy a traer otra obra de Image Comics, también sacada durante 2014, de el Warren Ellis y Jason Howard, que es Trish. Trish trata de que en un momento del tiempo conceptual, digamos, inicios del 2000, caen monolitos del cielo de forma circular de ninguna parte y caen encima de distintas localizaciones del planeta. Y no hacen nada, aparentemente. Pasan 10 años y la obra nos trae a cinco grupos de, digamos, de protagonistas, porque no es una narración concentrada, o sea, no hay un protagonista claro, son cinco historias distintas que nos llevan desde, por ejemplo, a una chica griega que está saliendo con un grupo de fascistoides italianos que están aprovechando el miedo de los árboles para intentar dar un nuevo impulso al fascismo, a un alcalde de Nueva York que está pensando en qué políticas tratar sobre estos árboles, un grupo de investigadores, tratan, o sea, te dan, Warren Ellis te da pequeños toques sobre políticas militares, sobre cómo un político como es el alcalde de Nueva York tiene que tratar, pues, un acto, o sea, un evento tan chungo como que caigan monolitos del cielo. Para que no se sabe si son alienígenas, si son qué, y interactúen con tu ciudad. Y sobre todo a mí me interesa uno de los grupos de protagonistas, que es un joven chino que viene de un pueblo que es Oranjero y se va a dibujar arte a una especie de ciudad, como la ciudad prohibida que tienen amurallada en China. Pues cae un tree de esto, un árbol. Cierran la ciudad donde cae y se convierte en una especie de ciudad sin ley, artística, bohemia y tal, y se va allí a descubrir la vida. Y es donde entra digamos, su interés amoroso, que es una chica transgénero, con lo cual Warren Ellis también te mete por aquí tema de género, tema de sexualidad, y vamos, te está tocando todos los palos de la sociedad y cómo resolverían un evento como es el de la caída de los árboles. Y lleva 14 números, son dos arcos argumentales, y que yo sepa, aquí no hay plan de traerla, cosa que me parece un error. Norma, por favor, escúchame y trae árboles. Bueno, Tris la iba a publicar Aleta, ¿Ah, sí? pero sí, Aleta junto con Sex Criminal. Y hace un 2 meses o así sacó una nota de prensa diciendo que no, al final no la publicaba. Pues si tenéis que conseguirla, está en dos tapas blandas recién sacadas, una de ellas, y si no os tenéis miedo con el inglés, lo podéis leer. Pues le echaré un vistazo, la verdad es que no la conocía y pinta bien, aunque no soy muy fan de Warren Ellis, pero bueno. Aquí que no me escuche Mitch que me pega, que sé que es un fan de Warren Ellis bastante grande, pero yo lo siento, Warren Ellis nunca me ha hecho mucha gracia. Y hablando de Warren Ellis, pasamos a ti, Mitch. Fíjate, hablando de Warren Ellis y de Trish. Me estoy pensando muy seriamente comprarme la edición mexicana por decir, que dicen que es muy mala. Bueno, lo dicen los mexicanos, ¿no? Que dicen que es muy mala, pero es en grapa solo para leer esa obra. Yo la estoy leyendo en inglés y la verdad es que es un poco densa, por eso, porque te mete muchos conceptos de política y gente como muy técnica hablando de cosas y puede costar un poco. Eso puede hacer densa, pero es muy, muy, muy interesante. No, sí, sí, interesante pinta. Pero... a ver, yo ahora voy a hablar sobre Ultimates, no los que ha dicho Kat, ¿no? Estos son los pre-Secret Wars, que Secret Wars, pues, estos Ultimates nacieron en el 2000 con una iniciativa de Marvel por rediseñar y reestructurar sus personajes sin prescindir de los orígenes antiguos. Entonces crearon un universo paralelo que era la Tierra 1610, en la que pondrían pues a todos los personajes de la Marvel de aquellos años, de la Tierra 616, con unos nuevos orígenes, una mentalidad pues diferente. Bueno, una mentalidad diferente no, porque todas las personalidades se mantienen. O sea, el Capitán América es un señor, o sea, es un señor. Hank Pym es otro señor, pero peor. O sea, es un personaje aborrecible. Y no sé, Iron Man sigue siendo un niñato. No sé, o sea, no te cambia nada, pero te revitaliza los personajes y le da un nuevo punto de vista que... Claro, le dieron esta serie a Mark Millar y a los dibujos pusieron a Brian Hitch, por lo menos en los cuatro primeros tomos, que son los que yo me he leído. Dicen que a partir de ahí la serie empeora bastante. Entonces pones a esos dos artistas que son como muy cinematográficos. Tienen un... O sea, Mark Millar, si lo leemos actualmente, todas sus obras en Millar World tienen pues ese toque cinematográfico, que están hechas para llevarlas al cine, pero... Realmente en Ultimates está la base para el universo cinematográfico de Marvel totalmente. Y si vemos a Brian Hitch, ya vemos como Nick Furia es Samuel L. Jackson, pero clarísimamente. Y no sé, esos dos artistas, como son tan cinematográficos, tuvieron unas facilidades para crear unos personajes pues que dan esa sensación. Y son capaces de engancharte y de seguir enganchándote y de que quieras más tomos. Y me gustan mucho. Te van poniendo diferentes tramas en cada uno de los tomos. Y es una serie muy recomendable si gusta el universo cinematográfico. Si gustó la peli de los Vengadores de Joss Whedon. Yo creo que sí. O sea, los Vengadores actuales no tienen nada que ver con eso. Pero de Ultimate, sí. O sea, son la base. Bueno, en los Vengadores hay muchísimas referencias, sobre todo a la serie de los Ultimates. Claro. Por ejemplo, la celda esta que hacen, donde Thor se queda encerrado, que Loki sí. Lo engaña y lo tira, esa es la celda de Hulk que hacen en Ultimates. Efectivamente. O cuando en la película de Thor, en la primera, cuando creen que está loco y Loki lo visita en la celda, eso también creo que es del segundo volumen, cuando creen que Thor no tiene poderes, que no existe. Cuando se empiezan a tomar a Thor como un... Sí, sí. Y lo encierran y todo, y luego resulta que sí, efectivamente es el hijo de Odín. Claro, claro, pero que muchas referencias del universo cinematográfico vienen de Ultimate. Es normal, es que beben de ahí, porque si tenían que tomar todos los orígenes principales y todo aquello, pues... Claro. No sé. Ultimates tiene viñetas que a mí es de lo que más me ha impactado en el cómic. Sí, o sea, sí. las escenas de Hulk en la batalla final, eso son lo mejor que yo he leído jamás. O sea, cuando le dice a Hulk, mira Hulk, ese hombre se está acostando con Betty, y va y lo revienta, y luego le dice, mira, los de ese helicóptero te han llamado mariquita, y dice, Hulk no es mariquita, y va por ella. Buenísimo. Sí, pero y no sé, o sea, tiene escenas muy memorables, como cuando el Capitán América lucha contra Hank Pym por todo lo que le hace a la avispa. O sea, que es que son dos señores, o sea, son realmente dos personas con una mentalidad pues un poco... Señores, marca registrada por Fangirl. Efectivamente. que la, intenta matar a la avispa con un bote de matamoscas. Ese es el final del primer tomo y es brutal, muy bueno. Bueno, Ángel, ¿quieres seguir hablando? Sí. Acapara, acapara. Bueno, yo no voy a recomendar más cómics porque soy muy friki. Hay que hacer un poco de limpieza allí. Sobre todo Wicked. Wicked me ha dolido mucho. Pero en plan bien. En la calle nos vemos. Estamos muy lejos. Y yo ahora mismo estoy muy inundado. Chiste. Bueno, yo voy a recomendar un podcast. Esta vez, otro podcast. No voy a explicar lo que es un podcast. No, otra vez no. Porque, bueno, puedo explicar otras cosas, por ejemplo. Pero... Igual se les ha olvidado. Sí. Que creo que podrías explicar otra vez lo que es un podcast dentro de un podcast. Creo que se podría convertir ya en una meme. Norma, en meme. Hagamos un meme de Ángel explicando el podcast. Programa de radio amateur. Vale. Ángel es el Grant Morrison de los podcasts. Pero tengo pelo, mucho. Entonces es Alan Moore. No fumo droga ni sacrifico vírgenes. Bueno, voy a recomendar la viñeta de PR17. Creo que en alguna entrada de la página ya lo recomendé, estoy segurísimo. Y es un programa que llevo escuchando muchos años. Yo escucho muchísimos podcasts y este lo escucho de los primeros que escuché, porque él colaboraba con La Órbita de Endor, que es de los primeros que empecé a escuchar y luego empecé a escucharle a él. Bueno, este lo hace Albert, PR17, y es muy raro porque es un podcast que es solo habla él, o sea, solo habla Albert. Y al principio, claro, cuando los primeros programas sobre todo, dice, hostia, una persona sola, sin que se vuelve muy estático, no muy poco dinámico, pero la verdad es que lo hace realmente bien y aunque sea una persona sola hablando 2 horas, se te pasa muy bien porque parece como si estuviese hablando contigo. Al final explica las cosas muy bien. Con Tere se llevaría genial porque es especialista en cine trash. En casi todos sus programas recomienda una película. En casi todos sus programas recomienda una película trash, pero ya te digo que las más raras de la historia. Que me invite y hacemos colaboración. Pues te lo pasaría. Yo te digo, te daría unos consejos. Yo las películas que recomienda no veo ninguna, por supuesto. Y está muy bien. Es un programa que recomiendo muchísimo. Además es un tío majísimo y genial. En el anterior programa que tuvimos problemas para subirlo a iVoox, le preguntamos a él y nos fue muy amable. Ah, de adelanto, muchas gracias Rose por toda la movida y todas las explicaciones que me has dado para poder grabar. Gracias de verdad. Rose the Fangirl. Bueno, sí, Rose Girl. En inglés no es lo mío, lo siento. Y bueno, pues eso, recomiendo la viñeta, o lo podéis como encontrar como la viñeta, o la viñeta en Disco Inferno, creo que es también. Pero bueno, son los mismos programas. Si ponéis la viñeta, os va a salir seguro. Y eso, la viñeta del PR17. Y seguidle en Twitter, que es muy majo. Vale, pues. El próximo que queda... ¿Tere? Tere todavía no se ha hablado. No sé por qué no te he dado la palabra directamente. No sé qué me pasa. Bueno, así os dejo lo mejor para el final. Sí, es verdad. Yo. Claro. Qué miedo. Bueno, os voy a hacer un posible spoiler del siguiente podcast. ¿Vale? Y bueno, voy a recomendar otro cómic de Kieron Gillen. Porque, bueno, nos gusta Kieron Gillen en el programa. Kieron Gillen, te queremos. Kieron Gillen me respondió un tuit el otro día y estoy muy orgullosa de eso. Pero puedes poner en la bio. Kieron Gillen me respondió el 12 del 12 del 16. Y me dijo que estaba trabajando en más memes de Cassandra. Y bueno, de lo que vengo a hablar es de lo que os hablo siempre, porque siempre hablo de este y aún así no sé si me habéis hecho caso, porque, que es bueno, toda la etapa de Ángela. No es solo de Kieron Gillen, lo guioniza también Marguerite Bennett, que bueno, ha guionizado Red Sonja, soy malísimo para los títulos, pero bueno, más cómics con protagonistas chicas. Y lo dibujan, bueno, varios dibujantes, porque tiene unas cuantas etapas, y entre ellos Phil Jiménez, Stephanie Hans, Aaron Jacinto, Marguerite Sauvage también, que son, bueno, son dibujantes conocidos de Marvel. Y bueno, a pesar de que no todas las etapas han sido publicadas en castellano todavía, porque la serie está cancelada, la cancelaron en Estados Unidos, pero está acabada, le dieron un fin. Aquí solo han llegado los dos primeros arcos, que son Ángela asesina de Asgard y el especial que sacaron por Secret Wars, que es Ángela cazadora de brujas, Ángela 1600. Todos los cómics son de 2015, o sea, es una serie muy reciente. Y bueno, pues ¿de qué va? ¿Quién es Ángela? Pues probablemente la conozcáis como la hermana de Thor, la hermana perdida de Thor. Apareció en Pecado Original, creo, por primera vez en Marvel. No, el personaje de Ángela fue creado por Neil Gaiman en 1602. Sí, sí. En el número 9. Pero me refiero, en Marvel aparece por primera vez como hermana de Ángela. Luego tiene cameos con los Guardianes de la Galaxia y demás, porque bueno, son amigas, es amiga de Gamora y son muy badas las dos. Pero bueno, decidieron darle una serie propia y esto es lo que ha salido. Y en la primera etapa, que es Ángela asesinada de Asgard, nos cuenta un poco su historia. Como es efectivamente, pues es la primogénita de Odín y Freya, de hecho es hermana mayor de Thor, pero en el momento de su nacimiento Asgard estaba en guerra con Heaven, que es el reino de los ángeles, 10 reinos, porque antes eran 10, ahora son 9, cuando Odín decidió expulsar Heaven de los 10. Y bueno, la reina de Heaven secuestró a la hija de Odín y Freya, a Ángela, y se la llevó con ella. Y bueno, en Asgard la dieron por muerta y bueno, se olvidaron de ella, pobrecilla. Y Ángela fue criada como hija de la propia reina de Heaven y bueno, educada por los ángeles como una de ellas. Los ángeles son una raza de los 10 reinos que se dedican a hacer favores por la galaxia a cambio de tratos, funcionan a cambio de tratos. Entonces, bueno, en Asgard dan por hecho que Ángela está muerta, con lo cual pues sus padres no saben que existe. Y un poco de eso va la trama. ¿Por qué os recomiendo Ángela? Porque esto es súper importante y me parece súper importante que todo el mundo lo lea. Aparte porque las escenas de acción son una pasada, el dibujo es una pasada, lo dibujo quien lo dibuje es genial. De hecho, entremezclan, en todos los tomos hay dos dibujantes, porque entremezclan la serie actual, o sea, la línea presente, con recuerdos del pasado, en los que te van contando un poco la historia de Ángela, pues cómo llega a ser lo que es, a qué dedica su vida, y bueno, cómo interactúa con otros personajes importantes de Marvel. Y bueno, eso, son siempre dos líneas con dos dibujantes y se entremezclan súper bien. De hecho, hice una reseña ya de Ángela en el blog desde Textbookar. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que Ángela no es hetero, Ángela tiene novia. Y que su novia además es un personaje que es trans. Y bueno, son... De hecho, te lo comentan ellas en el propio cómic, porque la otra chica que sale, su novia, que es Sera, procede de Heaven también, el reino de los ángeles. De hecho, ella también es un ángel. Lo que pasa es que la educan con los hombres, que bueno... En Heaven son bastante escasos, te comentan, y lo que hacen es los tienen como agrupados, porque son valiosos, obviamente, pero son pocos, y se dedican al estudio de la magia. Entonces, bueno, Sera se ha criado allí, sabe magia, es una hechicera súper poderosa, y es súper guay, y son súper badas, porque Ángela tiene una espada y sabe luchar, y Sera hace magia. y bueno, ellas mismas se describen como las Gabriel y Sena intergalácticas, así que pues es obligatorio. Gabriel y Sena. La verdad es que a mí me gusta bastante el tomo 100% de Ángela, que es lo único que he leído, porque no he visto ni la aparición, bueno, sí, la de Secret Wars de 1602 sí que lo he leído, pero no he visto, la que sí que me he querido leer es la miniserie que hicieron cuando el personaje surge en Spawn, hicieron una miniserie en Neil Gaiman con Greg Capullo y me gustó mucho. Es que Capullo me gusta, me encanta el dibujo de Capullo. Y siempre, o sea, me leí el primer número por internet y quiero que la saquen porque no la he visto nunca publicada. Y la verdad es que quiero leerla. Porque Gaiman es Gaiman y Capullo es Capullo. Tiene que estar bien, por cojones. En fin. Yo creo que es muy drogas, muy de Neil Gaiman. No me gusta mucho Neil Gaiman. No, a mí me encanta Neil Gaiman. Ya os lo voy diciendo. Pero bueno, lo que queda por publicar es, porque imagino que lo traerán, dado que ha sido cancelado y la serie está cerrada. Sí, lo son que seis queda números, es creo. no lo que queda es Ángela, Reina de Hell, que son las últimas siete grapas de la serie, que bueno, es de mediados de 2015, creo que se acabó la serie, no, mediados de Sí, 2016, perdón, se acabó la serie, así que pues recemos para que lo traigan pronto. yo espero que sí, además sacaron el 100% Marvel con un 1, espero que se saquen el 100% Marvel con un 2 y traiga la miniserie esta. Esperemos, yo también quiero. Y bueno, termino yo comentando algo que tengo, que tenía muchas ganas de comentar, seamos sinceros. Y es que por fin ECC, después de más de un año, ha traído un tomo de Titanes. ¡Bien! Me dicen por aquí que con la mano para abajo, pero ¡bien! ¿Podéis silenciar a Carlos a partir de ahora? Porque seguro que habla media hora. Oye. Es que pasa siempre. ¿Quién lo trae? No conozco. ¿Quiénes son? ¿Qué clase de jóvenes vengadores son esos? ¿Qué? Patriota. ¿Por qué? ¿Por qué hoy os estáis metiendo conmigo? ¿Por qué? Pero ¿sale América Chávez o no sale América Chávez? Pues no, está Dick Grayson, que es mejor. ¿Sale Kate Bishop? No, está Roy Harper, que es... No, Kate Bishop mola más que Roy, seamos sinceros. América Chávez no me gusta, por cierto. A mí tampoco. A mí sí. ¡Hala! Ya te tengo que la cagarla. No vuelvo a este podcast nunca más. Habéis ahuyentado a Kat, os parecerá bonito. Bueno, yo he venido aquí a hablar de Titanes. En yo fin. Aquí de mi libro. Sí, estaba imitando eso. bueno, guionista de Titanes, Dan Abnett, por cierto. Un buen guión, dibujo de Paulo Siqueira. También un dibujo maravilloso, muy respetuoso con la identidad de los personajes y con los trajes, ya que tiene que reinventar en muchos casos los trajes, ya que llevan años sin ser, digamos, remasterizados. Para empezar, tenemos a Dick Grayson con el traje de Nightwing rojo, cosa que es bastante divertida porque justamente es a la vez que Rebirth, o sea, pre-Rebirth, pero ocurre a la vez que Rebirth, y tenemos a Nightwing con el traje azul a la vez, y entonces pues te haces un poco el lío con los trajes. El caso. ¿De cómo ha venido este tomo? Pues ECC ha traído el tomo, es una serie de 8 números, y lo ha traído en un único tomo, con un precio que de 18 euros, titulado La cacería de los titanes. Bueno, perdón. La cacería de los titanes, en inglés Titans Hunt, es una serie de cómics que también hubo en los 90, que pertenecía a The New Titans, la etapa de Wolfman, que por cierto es la etapa de titanes más conocida. Pues utilizando el título de esa miniserie, trajeron esto. Los personajes son los titanes clásicos, pero clásicos clásicos, los de el origen de los titanes, los de la Silver Age, que son los conocidos y más representativos, son Roy Harper Arsenal, Donna Troy, Troya, Wonder Woman, de la cual hablaremos más tarde, Dick Grayson, etc. Y bueno, ¿a qué se enfrentan? Se enfrentan a un malo clásico también de la Silver Age de los titanes, que se llama Mr. Twister, que les hizo olvidar a todos que una vez fueron Teen Titans. Entonces ellos se reencuentran y tienen que recordar que fueron Teen Titans y enfrentarse a esta amenaza llamada Mr. Twister, por la cual ellos olvidaron que una vez fueron jóvenes titanes. El malo secundario, para no romper, digamos, la línea del nuevo universo de los Teen Titans, es Harvest, el malo que se repite durante los 54 números, por así decirlo, el gran villano de los Teen Titans del nuevo universo. Así que a la vez crea y recupera un legado, que es el de los titanes, un legado muy clásico, y no rompe la línea de los Teen Titans del nuevo universo. Así que, sinceramente, es una forma de recuperar el legado, que es lo que pretende hacer Rebirth al fin y al cabo, y no rompe la estructura de los Teen Titans que había habido hasta ahora, porque 54 números son 54 números y no los puedes echar a la basura así porque sí. El guión es bueno, es rápido, te presenta a los personajes de forma muy, muy rápida, son muy reconocibles, hay mucha acción, ocurre todo muy rápido, y estoy esperando a que ECC traiga el primer tomo de Titanes, que al fin va a traer de forma regular una serie de Titanes. Al fin ECC lo haces, es la primera vez que lo haces. Muy bien. Así que bueno, con esto terminamos supuestamente las recomendaciones. Seguro que les sale mal. En plan, seguro que huelen mal o están mal impresos. O Pues algo están así. perfectos y te vienen con extra. Eso es de Panini, lo del olor. Que el cómic se huele riconudo. Pues huele genial. Ah, por cierto, se me olvidó decirlo. El tomo, que es antes de Rebirth, es a la vez un preludio al evento de Rebirth. Wally en Rebirth entra a esta nueva línea por los acontecimientos que ocurren durante este tomo. Y a la vez te cuentan que hay un décimo titán que fue olvidado, no se sabe por qué motivo, y este décimo titán es Wally. O sea, es una introducción al evento Rebirth. Y sí, bueno, pues ECC lo ha publicado en la página como preludio a Rebirth. Efectivamente, tú dilo muy alto que ya te ponen lo típico de antes de Rebirth o alguna mierda de esas como pasó en Lucky Clark. No, es que en la página aparece como preludio a Rebirth en la página de ECC, ¿eh? Y sí, es un preludio mucho más que Lucy Clark, que es un preludio a Rebirth, porque te mete en la historia de que alguien les ha robado alguien les ha robado la historia y te lo meten aquí. Y además, la brecha que por la que entra Wally es la brecha que ocurre aquí. Porque algo de fuera del universo quiere entrar y no sé qué durante el tomo. Por como, cierto, como muy Geoff bueno. Jones, como Geoff Jones robó la Navidad. Es Rebirth. O como Geoff Jones robó el legado de su propia línea, porque Geoff Jones llevó durante 6 años Teen Titans, por cierto. Palabra de Geoff, amén. Palabra de Jones. Y bueno, yo lo recomiendo totalmente. Ya estáis metidos en el universo de Teen Titans, como si no. Es verdad que si estáis metidos en el universo de Teen Titans lo vais a gozar mucho, pero si no estáis metidos es un buen punto de partida porque te explica qué son los Teen Titans, quiénes han sido y por qué son tan importantes. Y si no leí Jóvenes Vengadores, ya está también. Que no tiene nada que ver y no completa un legado. Los titanes siempre serán un legado en DC y los Jóvenes Vengadores... Caca. Pero son jóvenes. O como los ellos. Inhumanos. No, estos son titanes, que ya no son jóvenes. Pero fueron jóvenes. Y luego siempre pues hay unos no Teen Titans aparte. No, también tienes Teen Titans, tienes los dos. Tienes la línea de Titans en la que son adultos y la línea de Teen Titans en las que son jóvenes. Tienes las dos, no te preocupes. O sea, son como la JLA pero de segunda, ¿no? No, por ejemplo, cuando la JLA no está en Crisis Infinita, son los Teen Titans, y los Titans más bien, los que toman el control. O sea, lo que vienen a ser los Vengadores costa oeste, ¿no? No, hostia, porque los Vengadores contra este siempre estuvieron apartados. Y los Teen Titans siempre han estado. Lo que nadie quiere. O más bien, lo que más cariño tiene la gente, sí. O sea, aparecen ellos en la ciudad porque, yo qué sé, está ahí Doomsday y aparece Nightwing y te va a decir, hostia. Ver, Ángel, ¿has claro. leído eventos de C? ¿Has leído algún evento de C? Hay movida. Está bien los titanes, pero coño, tráeme a Superman, hostia. Que es Doomsday, o sea, está hablando del juicio final. ¿Dices el que mató a Superman? Sí. Spoiler. Vale, menos mal. Y le salvó Donna Troy, ¿no? Perdón. Donna Troy siempre será Troya. Y siempre estará en mi corazón. Me gustan los titanes y no soy tan hater. ¿Que no? Madre mía. ¿Que no? Si me gusta DC, la JSA de Jones, por ejemplo, me parece impresionante. Pues léete los Teen Titans de Jones, ya verás cómo te gustan. Claro, claro. Y por cierto, aquí he conseguido introducir a Mitch. Yo creo que de dar tanto el coñazo con Titans, he conseguido que Mitch se compre los Titanes de Devin Grayson y el primer tomo de la etapa de Mark Wolfman. Que no te preocupes, Mitch, dura 17 años. Madre mía. Es una pequeña etapa, 17 años. Y SC la va a publicar toda. SC la publica toda. Arriba. Ojalá publique los 17 años de Mark Wolfman. Ojalá. Ay. Bueno, ahora sí nos despedimos, que se nos ha alargado al final, porque como siempre yo he soltado estupideces, qué raro. Así que nada, os vemos. En realidad os vemos. Shooting star leaping through the sky like a tiger defying. good time. Just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Bienvenidos a la segunda parte de Death Detective. Esta vez sí tenemos a una invitada especial, Maloles. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a la cueva. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu impresión de nosotros? Que estáis boniquísimes todos aquí con vuestra cam y me parece esto súper millennial y súper moderno. Yo es que como soy mayor, ¿sabes? No tengo cam, pero nada, eso. Muy bien, muy a gusto. Vamos a hablar de uno de los temas que menos me interesan del mundo mundial. Wonder Woman. Y Gil Simón, que no te gusta nada. Nada. Bueno, pues vamos a presentaros la sección. Vamos a empezar hablando, como siempre, del autor. Y luego pasaremos a hacer un resumen. Luego, perdón, del autor. Ya empezamos mal. No vamos a hablar del autor. Maloles, que es para lo que ha venido, nos va a hablar de Wonder Woman. Lo haremos un resumen, hablaremos de Gail Simone, pasaremos a hablar después Mitch del dibujante y luego ya como siempre debatiremos sobre la obra y hablaremos de las películas y las series que están en producción y que ha habido, como siempre por Tere, que es la que siempre se pasa horas viendo cosas malas. Después del podcast de Junjito creo que nos ha quedado claro que Tere es capaz de tragarse cualquier cosa, como un zumaki. Así que bueno, Maloles, empiezas tú. Vale, empiezo yo. Yo tampoco es que sea una súper experta en Wonder Woman, pero voy a intentar daros unos datillos lo más resumido posible, porque si no esto también es un poco coñazo empezar a enumerar, ¿no?, numeritos de la serie de Wonder Woman. Pero bueno, para los legos en Wonder Woman, Wonder Woman es un personaje que aparece en el número 8 de la revista All Star Comics en diciembre de 1941. Y es creado por el psicólogo William Moulton Marston, mi acento no es lo mejor, ¿vale? Por el tío Willy. Y nada, ahí es donde empieza la primera polémica, porque es creada por Marston, pero lo cierto es que su mujer también influye mucho en la creación del personaje. De hecho, Elizabeth Holloway Marston es la que le dice a su marido que en el caso de hacer un personaje de superhéroes, que lo haga femenino. Y además también hablan que en cuanto a la escritura del personaje de Wonder Woman, tuvo mucha importancia una tercera persona que se llama Olive Byrne, que es, se dice, porque hay diversas biografías de Marston, que dicen que realmente el matrimonio Marston era un matrimonio abierto y tenían una relación abierta y Olive era la tercera persona en esa relación, o sea, de manera estable además. Y nada, por tanto, se suele atribuir en exclusiva a William Moulton Marston, pero no es un personaje suyo en exclusiva. Además, William era un psicólogo y de hecho le ofrecen escribir un personaje superheroico porque él hablaba en sus charlas de psicología, que se ve que era bastante famoso, del poder que tienen los superhéroes para educar, que es una de las cosas, de los leitmotivs de la creación de los superhéroes o para lo que finalmente han servido, para distinguir entre el bien y el mal y, bueno, para influir y dar valores. Entonces, por eso le terminaron ofreciendo escribir el personaje este, su mujer le dice, vale, pero que sea Matías, y él dice, guay. Y como es un famoso psicólogo, dota a esta Wonder Woman de la tiara, de los brazaletes y del lazo de la verdad, que es lo que él consideraba equivalente al polígrafo, al detector de mentiras. Y por eso le da el lazo, que es un detector de mentiras así, pero bueno, además con toda la connotación de BDSM que siempre se atribuye a Wonder Woman, porque parece ser que al señor William Moulton Marston, además de ser bueno, muy abierto sexualmente en cuanto a su relación con su mujer y con su amante, también le iba a eso. Entonces, pues ahí todas las cadenas y toda la simbología BDSM del principio de Wonder Woman. Y bueno, pues una primera etapa que sí que es bastante abierta, porque además, bueno, Moulton Marston, al fin y al cabo, como ya he contado, era una persona para la época bastante abierta y bastante avanzada. Algunos, o hay algunas, dicen que realmente la configuración de Wonder Woman se basa más bien en sus propias filias sexuales, en las que prefería la dominación femenina y cosas así, pero bueno, eso ya no lo sabemos porque no se lo podemos preguntar. Entonces ya leeros los libros y tomáis la idea que queráis. Y una segunda etapa empieza en 1947, un año después, en enero de 1942, o sea, un mes después, consigue cabecera propia ya Wonder Woman. Entonces, a partir de enero de 1942, consigue su propia serie. En 1947 le cambian el guionista, que se llama Robert Kanigher, y hace una serie que es cero patatero feminista. Y nada, pues sigue así, así todo. Y al final, bueno, al final, en los años 70 se recupera un poco el personaje como icono feminista. De hecho, aparece en una portada de una revista de Gloria Steinem, que es una de las feministas clásicas, en la que aparece Wonder Woman para presidente, y en su revista que se llama MS, no, en vez de Miss, MS, que es el, digamos, el indicativo femenino de Mister, que no tiene distinción entre estar casada o ser soltera, como Miss Marvel, que no es Miss de chicas, sino de pues eso, señora simplemente. Y nada, pues ahí se recupera un poco. Además, luego a partir de 1975 y hasta 1979 hacen la serie de televisión con Linda Carter, y pues se convierte en un auténtico ídolo de masas Wonder Woman. Y nada, retoman un poco el interés por la serie, y no es hasta 1987 que llega el gran George Pérez, de las que, del que esperemos que adiós nos publica, que bueno, que entonces sí que se renueva toda la historia. Él da un totalmente distinto al personaje, pues cambia y el personaje vuelve a ser bastante más feminista. George Pérez está hasta 1992, que además no acaba del todo bien con DC, porque para escribir el aniversario de Wonder Woman, él quería terminar su etapa con la boda entre ETA. No le dejan escribirla a él, sino que la escribe el siguiente guionista, y bueno, acaba un poco mal. Pero luego volverá posteriores, pero sin tintador y cosas así tampoco. Luego de George Pérez tenemos a William Mester Loebs a partir de 1992, que es la etapa que ahora va a reeditar ECC, por si os queréis hacer con ella. Y luego ya tenemos a Byrne a partir de 1995, y os sonará también la etapa de Ruka de 2003, la etapa de Straczynski, recientemente a Charello, tal. Y bueno, obviamente la etapa de Gail Simone, de la que hablaremos hoy de manera más extensa. Y por último, nuevamente está ahora siendo guionizada por Ruka. Y decir simplemente las pocas autoras que han llegado a guionizar Wonder Woman, que es que son prácticamente tres o cuatro, y la única que ha tenido una etapa larga ha sido Gail Simone. Y es bastante llamativo para un personaje que es un icono feminista. Y ya está, se acabó la chapa por hoy. Tampoco es que haya sido una chapa, la verdad es que has hablado bastante deprisa, lo has contado todo bastante conciso, así que no podemos quejarnos. Maloles, muy bien. Es un placer tenerte aquí. Así que ahora pasamos de Maloles a que nos cuente un poco más cercano a la zona a la que vamos a tratar, que es el volumen 3 de Wonder Woman. Kat, por favor, cuéntanos más, ya que eres la otra novata. Yo no digo nada, pero la gente de este podcast no hace más que subcontratar a personas externas las secciones del podcast, pero bueno, las secciones de chapa se la damos a los invitados. Toma, estúdiate esto. Es para que parezca que lo tenemos todo controlado, ¿vale? Entonces parece que sabemos mucho porque os tenemos a vosotros dos hablando y quedamos muy bien. Pues chaval, lo llevas mal, ¿eh? Porque si soy yo la que tengo que saber. Tranquila, Mar, que yo también voy a hacerlo cortito para que la gente que sabe hable y no quedemos muy, muy en ridículo. La obra de la que vamos a hablar, que es El Círculo, está dentro del volumen 3 de Wonder Woman, que empieza en junio de 2006 y, digamos, dentro de la continuidad, los eventos es un año después de de Crisis Infinita. Empieza los eventos de la serie y acaba en julio de 2010, después de 44 números y un anual. Antes de llegar a la obra que nos atañe hoy, hay tres arcos. El primero, que es ¿quién es Wonder Woman?, que aquí tenemos recopilado por ECC en un excelente tomito. Empieza básicamente con Diana desaparecida y con el título de Wonder Woman bajo los hombros de Donna Troy. Y es un pequeño arco de introducción en el que aparecen tres villanos, tampoco voy a spoiler todos los arcos, aparecen tres villanos clásicos de Wonder Woman y la harían un poco parda secuestrando a un amigo de Diana. Mientras esta hace un poco de Clark Kent, se pone unas gafas de color y se hace agente del departamento de metahumanos, así un poco de undercover. Después, esto es del número 1 a 4 y un anual, y después pasamos a Amor y Asesinato, que es esta... Creo que el nivel baja, como está haciendo símbolos Ángel, el nivel baja bastante. Y es básicamente, como tengo aquí apuntado, Circe liándola, y como un arco de engaños, de intentando llevar a Wonder Woman, o sea, robándole el papel de Wonder Woman Circe a Diana e intentando llevarlo por donde ella cree que es, o sea, lo que tiene que ser Wonder Woman, que es básicamente matar hombres, sean niños, padres o lo que sean, y acaba desembocando en lo que sería el tercer arco, que es el ataque de las Amazonas, que es un crossover entre la propia serie de Wonder Woman, Teen Titans, Catwoman y Supergirl, que son los tie-ins que tiene este crossover. Y básicamente es Hipólita enfadándose con el mundo del hombre por haber secuestrado a su hija y cargando con todas las fuerzas de las Amazonas contra Washington DC. Que es un poco así, una introducción a lo que sería este volumen 3. Y ahora entraría nuestra obra, la obra que vamos a hablar hoy. Bueno, antes de que nos cuentes El Círculo, que no te preocupes, hablaremos de él en breves. Primero, quiero apartarme un poco de Wonder Woman. Vamos a hablar de los autores. Primero va a hablar Ángel, de Gail Simone, y luego Mitch va a hablar de Terry Dodson. Y luego ya hago un resumen de la obra y empezamos a hablar sobre y empezamos ya a comentarla. Así que, Ángel, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de la obra y de la historia de Gail Simone, que tenemos para rato y es bastante interesante? Sí, bueno, la obra... Incluso me ha gustado menos la obra de lo que me ha gustado investigar sobre Gail Simone, que la verdad es que es una persona bastante interesante. Y nos remontamos a finales de los 90 con el número 54 de la serie Green Lantern, escrito por Ron Marr, y que estaba protagonizado por el grandioso, el inigualable Hal... Ah, no, perdona, que era Chris Reiner, el otro. Muy mal, no te sabes los Green Lanterns. Y sí lo sabía, pero sé que te molesta eso. A mí eso no. El otro. Justamente eso no. Además, Hal me cae mal. Me cae bien Kyle. Por eso. Hal es el grande, Kyle Rayner es el otro. ¿Sabéis quién es el mejor Green Lantern de todos? Simon Booth. Ninguno. Bueno. ¿Quién es Green Lantern? ¿Quién es ese? Who is Green Lantern? Que esto es largo. Green Lantern ni siquiera tiene serie propia en España. Reiner, vamos. Yo quiero decir una cosa aprovechando el comentario de Mitch. Mitch, dices que Green Lantern no tiene serie, pero la que no tiene serie mensual aquí es Wonder Woman. ¿Sabéis? Y tampoco sacan a Batgirl. ¿Sabéis lo que tiene Green Lantern? Una película. Buenísima, es mentira. Yo no la he visto. Nunca ocurrió eso. Es una película que trata sobre condones verdes. Espera, bueno. creo que nos estamos empezando a ir del tema, Ángel, por favor. Kyle Rayner llega a su casa y se encuentra aunque eso es el enemigo Major Force, que no sé la traducción que tiene España, no sé si está igual, ha asesinado a su novia, a Alex DeWitt, y la ha metido... Y la ha metido en la nevera, chicos. Y la mete en un frigorífico. Esto, pues, Gail Simon, que era una fan de los cómics de toda la vida, le impacta mucho y le cabrea. Y junto a otras fans, crean una página web que se llama Woman in Refrigerator, en inglés murciano. Y básicamente, no sé cómo funciona la página porque he intentado buscar por todos lados, supongo que estará eliminada, eso seguro, pero no he encontrado ninguna referencia a ella. Pero era como una lista donde trataban los asesinatos, las experiencias traumáticas de personajes femeninos que eran solo innecesarios y que solo servían para que avanzase la trama de un personaje masculino. Como esta o como el disparo de Bárbara Gordon en La broma asesina, y etcétera. Y bueno, fue creciendo esta página y Gail entró en contacto con gente del cómic y comenzó a hacer una columna en CBR. CBR, para quien no lo sepa, es como la mayor página que hay de noticias de cómics en inglés, que es Comic Book Resources. Y empezó a hacer una columna que se llama You Will Be Sorry, que os arrepentiréis, precioso nombre, donde haría publicaciones de opinión junto con historias satíricas y fanfiction. Así estuvo 2 años escribiendo en sus horas libres, porque, bueno, para quien no lo sepa, escribir en una página, aunque sea muy, muy grande, no recibe dinero. Y que nos lo digan a nosotros, que colaboramos todos. Bueno, Malole y Cade, evidentemente no, pero en DC Detective somos una página de reseñas y de artículos que, bueno, digamos que nos come un poco de tiempo. Que me lo digan a mí, que colaboro en 2 páginas y me come más tiempo todavía. Y bueno, esto lo he dicho ya varias veces por Twitter, lo de que no cobraba nada y que fueron tiempos duros. Y más que nada porque a su familia no le había dicho nada de que escribía en CBR ni nada así. Aparte tenía que lidiar con 2 hijos, uno de ellos tenía problemas de conducta. Y luego su salón de peluquería, porque ella era peluquera. O sea, era una señora peluquera, te hacía un flequillo precioso por otra parte. Y escribía en CBR. Y a su marido le decía que en ese tiempo que estaba chateando o leyendo. Luego, Scott Shaw, que es otro periodista muy famoso en Estados Unidos, sobre cómics, perdón, le dijo que mandase historia a Bongo Comics. Bongo Comics son quienes hacen los cómics de los Simpsons más, básicamente. Y entonces, bueno, mandó la historia y estuvo escribiendo para varios cómics para los Simpsons. Y todo esto ella lo contó muchas veces en varias entrevistas que he leído, sobre todo porque cuando le preguntan que si necesita, que qué educación necesita alguien para escribir cómics y tal, ella siempre cuenta que lo que hay que hacer es sacrificarse, ¿no? Que si te sacrificas y le echas tiempo y tienes muchas ganas, pues al final llegas donde quieras. Y que no es el mismo camino para todos. En 2001 hizo junto con Lea Hernández Killer Princesses. Killer Princesses, princesas asesinas, vamos, para la editorial Onipress. Luego, el gran Joe Quesada la fichó para Marvel y le dio la colección de Deadpool, que luego más tarde se convertiría en Agente X, una renovación de estas raras de Marvel de finales de los 90 a principios de los 2000, que fue, vamos, este cambio y otras diferencias con su editor hicieron que Simon se fuese de Marvel. Luego, Lisa Hawking, que es una gran editora en DC, le ofreció que presentase un guión para Aves de Presa, para Birds of... Es que está todo en inglés. Birds of Prey. Para quien no lo sepa, Birds of Prey ha sido una línea que la llevaba Chuck Dixon desde su inicio. Él la creó y él la continuó. Y solo ha habido 3 grandes etapas, la de Chuck Dixon, la de Gail Simon y la del Nuevo Universo, que esa va variando. Bueno, pues Lisa Hawking era la editora y como era fan de Killer Princess, le dijo que presentase un guión y al final consiguió el puesto. Ella buscó durante su tiempo... vale, me he perdido. Hay una entrevista con un escritor que ahora es escritor en Image Comics, que se llama Brandon Thomas, que es básicamente hablando de ella sobre su vida. La verdad es que es muy interesante. Lo que pasa es que encontrar encontrar información en español, en inglés también algo traducido, pero sobre alguien como Gabe Simone no es fácil. Luego en 2005 se unió a John Byrne, el gran John Byrne, a Action Comics. Y continuó con otros proyectos como Billions Unity, que era parte de la serie de Crisis Infinita, donde por cierto revitalizó el personaje de Catman. Esto hay una entrevista en Zona Negativa de ella que es donde confirma que va a salir Catman en Crisis Infinita. Por cierto. Luego hizo un arco narrativo junto a un dibujante también muy querido, que era para Teen Titans, que era el dibujante Rob Liefeld, el amo y señor de la anatomía humana. Que hay no sé cuántos, creo que en el nuevo universo también el dibujante sigue siendo Rob Liefeld. Demasiado larga su trayectoria en Teen Titans para el dibujo que a mí poco me gusta. Es que es una de las grandes incógnitas de los 90. ¿Por qué Rob Liefeld podía dibujar? ¿Y por qué en el nuevo universo sigue dibujando ese hombre? ¿Por qué? Porque tiene muchos fans. O sea, tiene una... No sé. O sea, son esa gente que se avergüenza, ¿sabes? Como los votantes de determinados partidos que nunca sabes dónde están. Pero ahí están, todos escondidos debajo de una piedra. Pues los fans de Rob Liefeld son igual. Uh-huh. 2006. Ya está, ya no voy a decir nada más. En 2006 escribió Los Seis Secretos, que era una serie derivada de los Villanos Unidos en español. No voy a decir mal, no voy a decir título en inglés. No puedo. Además, tienes suerte porque en España Planeta sacó el tomo como Villanos Unidos, así que no te preocupes. Pues Villanos Unidos. Traducción libre, da igual. Luego, pues, estuvo haciendo más proyectos, hizo un Wildstone, hizo Bienvenido a la Tranquilidad, que se llama Welcome to Tranquility. Ese me parece más sencillo decir. Y en 2007, Gabe Simone se convirtió en lo que hoy nos precede en esta preciosa conversación, guionista de Wonder Woman. Sustituyó a Alan Heinberg, y fue la que más tiempo estuvo en esa situación, escribiendo a Wonder Woman. Luego, más tarde, ya el otro lo hacemos más rápido, porque ya es menos importante, me parece más interesante su inicio que luego lo que ha ido haciendo. Porque, bueno, seguid la... Acabas de romperme el corazón, pero vale. Podéis seguirla en Twitter, ¿no? Lo de Pat Gary. Sí. Sustituye a... Bueno, luego la sustituyó esta Cinti a los mandos de Wonder Woman. Y ella siguió en Ave de Presa y en Los Seis Secretos. Estamos en 2011. Se crean los famosísimos y queridísimos Nuevos 52. Y Simón se sube al bordo de revitalizar el personaje de Bárbara Gordon con su serie de Batgirl, que ahora ya no lleva ni silla de ruedas ni era oráculo. Ahora volvía a ser Batgirl. Y introdujo algo muy importante en la historia del cómic, que sería uno de los personajes, o yo creo que el primero en DC por lo menos, de tipo transgénero en esa misma serie, que era la compañera de piso, ¿era? Sí, creo que sí, sí. Alicia Yeo se llama, que era la compañera de piso que sale en los primeros números. Y era el primer personaje transgénero en la historia de DC Comics, por lo que yo he entendido. También introdujo al primero bisexual, que es Catman. Bueno, Catman. Vale. Luego en 2013 anunció una nueva serie de DC que era, junto con Freddy Williams II, The Movement. Que esto, si no me equivoco, tiene algo que ver con los Titanes. Sí, si quieres lo comento. The Movement, que es una serie que no ha venido a España... Lo siento, te aguantas, te voy a decir. The Movement es una serie de 12 números que introduce como unos niños marginados que son, al fin y al cabo, muy parecidos a los Teen Titans. Al final, algunos de los personajes toman parte en Teen Titans y se acaban uniendo esas dos series. Y, bueno, al siguiente en... Y en marzo de 2013 empezó a escribir la serie Red Sonja, que esto a Tere le habrá hecho más ilusión a mí, seguro, porque yo soy más de Conan. ¡Boo! Y hay que decir que, aunque luego yo creo que lo hablaremos, fue junto con Michael Jelenic, guionista de la película animada de Wonder Woman, que salió en 2009. Y pasamos a Premium, ha recibido varios premios, tampoco ningún Meisner o tampoco, bueno, eso lo podemos hablar después. Pero bueno, en 2009 fue agregada al Salón de la Fama de Creadoras del Cómic de la organización Amigas de Lulu, y en 2010 y 2012 nominada a los premios GLAAD por su trabajo en Los Seis Secretos. En 2014 recibió el premio True Believers Comic Award por rol de honor en el London Film and Comic Con. Y fin, que hay muchas letras en inglés y me estoy liando. Bueno, he encontrado la página original, la recopilación de Gail Simone, que sigue en activo, que se llama Mujeres en Neveras. Y el link es un poco raro, pero si lo buscáis podéis entrar directamente desde el navegador. Y sí, efectivamente sí que contiene una lista que pone que está recopilada por Gail Simone de personajes femeninos no solo asesinados, sino también maltratados, tanto física como mentalmente, en cómics. Y es una lista bastante extensa, si le quieres echar un ojo. Sí, yo digo en esa página. Sí. No es pues... Claro, lo que pasa es que no es la original. Yo, si queréis, os cuento un poco de Gail Simone, porque yo me compré el TPB, el tapa blanda estos del recopilatorio de sus columnas de Yolal Visorri. Si queréis, os comento un poco. Adelante, Manolis. Bueno, pues la historia que ella cuenta de sí misma, y esto lo estoy haciendo sin notas y sin nada, así que si me equivoco y alguien me escucha que le piensa que está muy mal lo que digo, pues oye, perdona. Y ella misma lo que cuenta es que es porque hace una pequeña introducción, y es que ella empezó a leer cómics y se ve que bueno, empezó a leer cómics más clásicos, porque ella tampoco vivía en un sitio muy grande, y entonces leía algún Archicómics y tal. Y de hecho en la primera página de su Red Sonja dice que a ella Red Sonja no le gustaba hasta que encontró, bueno, los bárbaros no le gustaban porque pensaba que eran unos señores que olían mal, hasta que encontró a Red Sonja y pensó que era una tía estupenda, y entonces empezó a comprar también cómics de Red Sonja. Es que lo que dice, huele mal. Y Red Sonja también, porque según que Simón se ha bañado una vez y no le gustó. En cerveza, sí. Se ha bañado en cerveza, en alguna pelea de bar. Bueno, pues eso. Y ella dice que lo peor que le pasó al cómic fue Frank Miller y Alan Moore en los 80. Y que luego todos los guionistas de cómic, a partir de lo que hicieron Alan Moore y Frank Miller, lo entendieron mal y lo cagaron todo. Y entonces lo que se dedicaron a hacer son cómics muy oscuros y muy violaciones y todo mal, todo horrible, y que se cargaron los cómics. Y entonces ella empezó a escribir la columna esta, según cuenta, la escribía para sus amigos. Entonces, en la columna esta de Yolal Visorri, empezó haciendo falsas entrevistas a autores. Y los ponía como si fuesen gilipollas perdidos. Pero se choteaba de ellos muchísimo. Y entonces era todo como secreto. La gente no sabía que era ella la que escribía eso. Pero empezaron a hacerse las críticas estas famosas. Y entonces se ve que alguien se apropió de las columnas, y entonces dijo que esas críticas que escribía una persona desconocida, en la que se metía muchísimo con un montón de autores, que era él. Y entonces pues Gail Simone se enfadó y dijo, una mierda, soy yo. Y nada, y al principio pensó que la iban a matar, porque es que hay algunas que son un poco hirientes. Y nada, no, pero se ve que a la gente le hacían gracia y tal, y entonces le ofrecieron el trabajar en el escribir la crítica esta en el Comic Book Resources, en la columna esta, y entonces, pues eso, ella era peluquera y escribía las críticas estas, que yo os recomiendo, si tenéis oportunidad, leer alguna, porque además es todo la movida de los años 90, se mete un montón con Madueira, con los números de Battle Chasers, bueno, se descojona de la vida. Y lo que siempre dice Gail Simone es que ella pensaba que le iban a partir la cara, o sea, que con alguna de las cosas que hacía, que le iban a matar, y que está muy agradecida al mundo del cómic porque la ha aceptado, o sea, después de todo lo que ella ha hecho, de toda la gente de la que se ha reído, hay gente que incluso le pide perdón, en plan, autores que yo idolatro y me he metido con ellos, lo siento Alex Ross, lo siento no sé qué, porque se ha metido con ellos muchísimo, que aún así le han aceptado y le ofrecieron escribir cómics y ya todo lo que ha contado Ángel. Y nada, una de mis críticas favoritas de Joel Alvisorri es una falsa entrevista que les hace cuando dividieron las dos series de X-Men y le dieron una a Claremont y otra a Morrison. Hace una falsa entrevista como entrevistándolos a los dos. Y entonces es más o menos, bueno, Claremont, cuéntanos, ¿y qué has pensado para tu serie? Y sale Claremont diciendo cosas como, ¡mutantes con Cíclope! Y luego le pregunta a Grant Morrison y Grant Morrison empieza, bueno, pues yo he pensado que realmente vamos a coger a una inteligencia artificial que esté dentro del no sé qué. Y luego les pregunta, ¿y vosotros para escribir cuál es vuestra comida favorita? Y Claremont dice, ¡hamburguesa con patatas! Y Morrison empieza, no, yo mi rutina para escribir es me paso 5 horas en una cámara blanca de silencio, solamente bebo una infusión de una planta que solamente nace una vez en el desierto cada X, ¿sabes? Y es como, se chotea muchísimo. Y Claremont queda como un auténtico idiota. Y nada, pues ese es el tipo de cosas que hace Gil Simón, con mucha más gracia de lo que lo cuento yo. Y luego también obligaba, por ejemplo, a algunos autores, o sea, obligaba, les pedía, y ellos colaboraban encantados, que escribiesen como, en plan, en 5 líneas, burlas de sus propias obras. Y también es bastante gracioso. Y se ve que al final la gente con su columna terminó diciéndole cosas como, oye, de mí todavía no te has reído, ¿por qué no te has reído de mí? Y Gil Simón se ve que flipaba, en plan, la gente quiere que me ría de ellos en su cara. Y nada, esa es la entrada de Gil Simón al mundo. Y sobre las obras recientes, decir que falta una que es la de Living Megalopolis y Surviving Megalopolis, que está bastante bien. Y luego la de Clean Room, que está haciendo ahora para Vértigo, que yo la recomiendo un montón, está súper bien, es de terror, muy terror, y que de hecho el escritor de Lock and Key, que ha sido uno de los grandes pelotazos del terror, la recomienda muchísimo. O sea, que es de 2015 y yo creo que está muy bien y que si tenéis la oportunidad tenéis que leerla. Y es una de las mejores Gil Simons del mundo mundial. Y ya está. Gracias por la aportación, Valores. Se nos ha olvidado comentar que yo no tengo muy claro lo que pasó, pero durante mediados del nuevo universo, allá por el segundo o tercer año del nuevo universo, Gil Simón dejó prácticamente todas sus líneas, se quedó con solo The Movement, después de salir de Batgirl, bastante ofuscada con los editores de DC Comics. Que no sé qué pasaría después de eso, pero bueno. Es una pena porque el comienzo de Batgirl de Gil Simón es muy, muy, muy bueno. Luego va decayendo. Debió ser por todo el mal rollo que hubo. Pero después hizo la serie de Movement, que la verdad es que de Teen Titans es lo mejor que hay en el nuevo universo y está muy chula. Así que, por cierto, chupito, he dicho Teen Titans, chicos. Te vamos a poner un pitido cada vez que digas Teen Titans. Y que suene de fondo, Jóvenes Vengadores. Ay, bueno, la verdad es que la historia de Gil Simón es bastante apasionante. Y lo que yo no sabía es que comenzó siendo una troll en internet. O sea, no tenía pues, ni idea. O sea, según cuenta ella de sí misma, ya te digo, yo sé lo que ella cuenta de sí misma en el libro este, y eso dice. Y que además ella era peluquera y que efectivamente escribía por las noches después de estar en el salón de peluquería. O sea, que es que para mí es como el sueño americano, ¿sabes? Puedes empezar siendo peluquera y acabar siendo guionista en DC. Es como muy capitalista, ¿sabes? Pero el sueño americano clásico. Es que todo lo americano es muy capitalista. Del que sale en la tele. Exacto. Y además lo contó hace mucho en Twitter la historia, porque creo que alguien le preguntó también, cuando el típico que le preguntan cómo llegó a ser guionista, pues que su formación y cosas así, y creo que sí lo contó, porque toda la historia de la peluquería y de escribir para las noches sí que me vamos, yo lo he leído en Twitter, que también cuenta bastante su vida, aparte de, cuenta un montón de chorradas también, hace retear un montón de chorradas, es muy graciosa, es muy maja, y te responde, yo creo, si la tuiteas. Sí. Bueno, no sé si lo sabéis, a mí me sigue Gil Simón. Sí, lo vi por Instagram. ¿Ves? Ahora Maloles está como yo el otro día cuando os conté que Kieron Gillen me respondió en Twitter. ¿Les vas a hacer? Es verdad. No suelo responder, sino para hablar de los memes. de una serie. Sí, es verdad. Pero... Le pedí que escribiese más memes y me dijo que estaba en ello. Así que... ¿Gideon quién es? El de Wicked. El autor de Wicked. Bueno, y otras mil millones de cosas. Sí. Cada vez que Ángel se meta con Wicked, chupito también. También. También. Vamos a acabar alcoholizados. Pues sí, la verdad. Es mi serie favorita. No. Después de Pérez Reverte, mi autor favorito es que era... Solo te gusta Pérez Reverte porque es el vecino. Voy a ir a su pueblo, que se... Voy a ir al pueblo de Pérez Reverte, que está cerca, y me voy a hacer una foto con él. Yo creo que ¿pero viviría... vive allí o en Madrid? Yo creo que viviría en Madrid. Y después tienes que poner lo de señores TM juntos. De la internet, señores de la internet. Mira, podemos hablar de otro señor de la internet. Bueno, no, en verdad no sé cómo es en persona, pero el dibujante sí que es un poco... El dibujante del círculo, digo, ¿eh? Dibuja un poco de señor de la internet. Sí, dibuja un poco de señor de la internet, TM, el estilo. Sí, la verdad es que sí. Ah, es un dibujante clásico. ¿Qué vas a hacer? Así que, bueno, una cosa que comentar de Gail Simone es que yo cuando empecé a leer cómics hace mucho tiempo, empecé con, bueno, con Green Lantern, etcétera. Sí, también. Pero iba a decir con Green Lantern y con Birds of Prey. Entonces ahí conocí a Gail Simone, me enamoré y en los cómics que tengo de comienzos del 2000 de Los Simpson, me encantaban sus guionistas, que eran Chuck Dixon y Gail Simone, que a la vez son los guionistas de Birds of Prey. Y entonces ahí es cuando me empecé a obsesionar con Gail Simone y después con Batgirl al comienzo del nuevo universo, etcétera. Y es una de las autoras que tengo más cariño. Pues, de hecho, dice Gail Simone que una de las frases que más orgullosa está es una frase de Ralph, que dice a una flor, esto en inglés, claro, pero dice, ¿puedo verla con mi sniff, o sea, con su nariz? Y es una de las frases que más orgullosa está del mundo mundial. Como curiosidad. Porque es que tiene un humor muy tonto, es que Gail Simone, es que a mí me encanta por eso. Churros, en fin. Chicos, meteros en el Twitter de Gail Simone y buscar churros, ¿vale? Es lo mejor del mundo. Os vais a sacar unas risas aseguradas. Sus memes con Rob Schneider también y con un montón de gente. Y ahora se le ha pasado, pero su mejor época es cuando se metía con Rob Liefeld. Era muy buena. Sí. Sí, y además es que creo que tengo un número de tintas que van juntas, que es de los dos, y yo digo, eso ocurrió. Igual que cuando se mete con Morrison, que se mete muchísimo con Morrison, pero porque yo creo que son amigos, y en Seven Soldiers of Victory son los dos guionistas. Sí, pero yo creo que son cosas editoriales, y además creo que su problema con Rob Liefeld creo que nace justo después de colaborar con él, ¿eh? Además, porque debe ser, porque Rob Liefeld es el típico... Yo soy el mejor. Wasp, no, además, muy, muy radical. Y Gail Simone es una tía bastante abierta, entonces, vamos, o sea, no los metas a los dos en la misma fiesta, ¿sabes? Pues dijeron, van a trabajar juntos. Uf, además, ¿sabéis cómo es Rob Liefeld? Este personaje no me gusta, voy a inventarme yo otro, y este lo voy a matar, y este voy a hacer lo mío también. O sea, que imagínate cómo te cambian los guiones. Seguro que terminaron fatal. Pues sí. La anatomía no es lo suyo. Bueno, hablando de dibujantes, Mitch. Hola. Hola. Que hables. ¿Qué tal? Que a nadie le interesará a Terry Dodson como para hablar de él, ¿no? Porque... Sí, he hecho Teen Titans Tierra 1, chupito. Que yo me he leído un cómic por una portada. Red One, sí. Es una de sus últimas obras. Últimamente sí. Creo que se nos ha dedicado a diseñar juguetes y a hacer cajas para cereales. Así que, oye, tiene que comer. Pero como trabajo mola, no sé. Claro, le dan cereal para toda la vida. El Choco de Twitter. ¿Tú qué haces? Oye, dibujo Wonder Woman y cajas de cereales. Pues yo lo veo, bueno, vida soñada. Es Charlie Sheen 2.0. A ver, este señor empezó en 1991 dibujando biografías de cantantes rock en una revista, en una publicación mensual, Y la verdad es que eso es interesante, por lo menos. Hombre, Luego, a tenemos a partir Greg de ahí. Capullo, que no sé si alguien aquí hay un fan de Korn por la sala, pero las portadas de los discos de Korn las hizo Greg Capullo. ¿En ¿Lol, ¿en serio? serio? Claro, Pues tú el Freak on Alice, el Follow the Leader se llama el disco. Ese es de Greg Capullo. Me acaba Madre de mía. caer. Capula acaba de perder 100.000 puntos en mi escala, madre mía. Qué poco gusto. Bueno, continúa. Bueno, pues de ahí a cajas de cereales, nada, o sea, a ver. Prefiero los cereales, que por lo menos no son comibles. Bueno, da igual. Imagínate dibujándole del estilo a las portadas de Korn, pero en cereales. Pues sabrían horrorosamente a niño medio. Perdón, nos Sabrían volvemos a como desviar, chicos. a 2002. Bueno, da igual. ¿Qué 2002? Si es, yo creo que es antes del Follow the Leader y todo, o sea. Bueno, por favor, Mitch, continúa. Este dibujante, Terry Dodson, pasó a co-crear un personaje con Mike W. Barr, que ha hecho alguna cosita en DC, pero que a mí me parece un poco clasicote y la verdad es que paso bastante de él. Y luego ya en 1996 viene lo interesante cuando pasa a Marvel a dibujar una miniserie de Tormenta guionizada por Warren Ellis, que es como el mejor guionista del universo, pues eso. Y más tarde pasará alguna cosita antes, pero llegará lo importante en los 2000, con Harley Quinn, en una serie que ahora mismo DC está reeditando con el guionista Carl Kessel, que no sé, dicen que está bien, pero como Harley Quinn tampoco me importa una puta mierda, pues. Y luego volverá a dejar DC y se volverá a ir a Marvel y cogerá. Bueno, le darán junto a Mark Millar la serie de los Marvel Knights de Spider-Man, que tienen dos volúmenes, creo, y la verdad es que dicen que las dos están muy bien, tienen un buen una bu tuvieron una buena recepción por el público y por la crítica. Ahora mismo están reeditados en un Marvel Deluxe. Y luego pasó de nuevo, cuando acabó estos dos volúmenes de Marvel Knights de Spider-Man, pasó a DC. Y ya con Wonder Woman, con el tomo que vamos a hablar hoy, y luego estuvo pues haciendo este tipo de cosas, volvió a Marvel otra vez. Y esta vez volvió a dibujar Uncanny X-Men. Y luego se volvió a ir y ahora. Actualmente, aparte de hacer cajas de cereales, no sé si seguirá con la serie que tanto le gusta a Tere, que es la de Red One, Sí, que va de gente comunista y cosas, y no sé, parece bien. está en publicación, ¿vale? Y si queréis os cuento mi experiencia, porque yo a este señor me he dado cuenta hoy de que había leído cosas suyas, aparte, bueno, leído, o sea, había leído cosas que ilustraba a él, aparte del círculo, y que le sigo en Instagram, que tampoco me había dado cuenta. ¿Te comes sus cereales, Tere? No lo sé, no lo sé, me voy a fijar, a ver, yo me encuentro. Para desayunar galletas bullón, chicos. Y bueno, si queréis os cuento un poco de qué va Red One, que efectivamente se está publicando ahora. De hecho, sale el segundo recopilatorio a principios de año, creo, enero, febrero, así. Y el caso es que yo este cómic, bueno, es de la serie es de Image Comics actualmente, pero yo este cómic me lo encontré en Francia, cuando vivía en Francia, donde ya sabéis que pues, son muy aficionados al formato BD francés, este que es muy caro y trae muy pocas páginas. Que no le gusta a nadie, pero bueno. Y el A caso los es que señores les gusta. encontré este. Sí, a los señores, efectivamente, yo pensé que iba a ser un cómic muy de señores, porque es formato BD francesa y aparecía en la portada una pava en pelotas con símbolos comunistas. Y yo dije, joder, ¿qué es Vendido. esto? Además estaba ahí, sí. Además estaba ahí, en plan, pues lo acaban de sacar y estaban todos los escaparates de librerías. Y dije, hostia, ¿qué es esto? Digo, bueno, pues me lo leí. Además, ni siquiera me lo compré, ¿vale? Como tiene pocas páginas, la BD me la leí en una librería ahí, en el mismo sitio. Y bueno. Y la historia es: durante la Guerra Fría, una espía rusa a la que envían a Estados Unidos con la misión de convertirse en superheroína. En convertirse en superheroína superamericana estándar de película. y ganarse la confianza de los estadounidenses y convertir Estados Unidos al comunismo. Y dices, bueno, va, pues suena a mierda, a cómic que sería un señor pues encima y tetas y pues el dibujo de Terry Dodson, porque es totalmente él. Pues la verdad es que me ha sorprendido porque está bastante guay. O sea, a ver, es un humor como muy peliculero, muy de cine de acción, pues esa, de sábado tarde, pero está bastante bien. De hecho, no me acordaba de ella hasta que la he encontrado esta mañana y creo que sí la voy a continuar. Además tiene, o sea, está ahora en TPB, en Image Comics está TPB y sale el siguiente dentro de poco. Así que, oye, está bastante guay. Pero sí, la portada, pues las portadas son, pues, señora sin ropa. A mí la verdad es que su dibujo en Tierra 1 no me gustó mucho. Sinceramente, su diseño de personajes me pareció bastante cutre y bastante estereotipados los personajes en el dibujo. ¿Y por qué crees que dibuja cajas de cereales? ¡Cuánta violencia, Mitch! Que no me gusta, que no me gusta. Es un mal dibujante, no me gusta. Date cuenta que podría ser peor. Podrías estar dibujando para Korn, ¿sabes? Oye, a ver. ¿Tú qué problema tienes con Korn? ¿No tienes gusto por el nu metal? Es que yo el chándal lo dejé ya en el armario. El chándal Adidas. Luego se pica él si me meto yo con Wicked. Venga. Favoritismo. A mí la verdad es que sí me gusta. A ver, su estilo de dibujo obviamente es muy rollo pin-up, así un poco antigua. Pero me refiero, no pega para todo, obviamente. Y yo creo que no sabe muy bien cambiar de registro en cuanto a ilustración, porque dibuja siempre igual. Pero para determinados tipos de obras a mí sí que me gusta, vamos, o sea, me refiero, tiene ilustraciones tremendamente sexualizadas, obviamente, porque tendrá su edad y demás, pero no sé, como que tiene cosas elegantes, ¿no? Yo creo, hombre, que además, no sé si, o sea, si habéis leído el ¿Quién es Wonder Woman? Yo creo que empieza quizá más fuerte, o sea, los primeros números de la serie de Wonder Woman están dibujados por él también, luego con el Ginsberg este o como se llame, o el Ginsberg, y a mí me da la sensación, no sé si es el color, que se lo cambian o qué pasa, pero me gustó mucho más en el ¿Quién es Wonder Woman? que el dibujo después. Pero a mí me parece que sí que lo hace bien. Obviamente es un dibujo muy estándar y todo lo que quieras, el habitual, ¿sabes? O sea, ahora está viendo una mayor diversidad y no nos equivoquemos, o sea, excepto cuatro momentos puntuales, Wonder Woman ha sido una serie siempre hipersexualizada, o sea que es así, es el mainstream, es lo que vendía y lo que, o sea, ahí tenemos a Rob Liefeld, ¿sabes? O sea que Terry Dodson, a mí me parece que no lo hace mal, no me resulta desagradable, no lo hace, no es difícil de seguir, no sé. No, en Wonder Woman me ha gustado mucho más que en el volumen de Tierra 1. Dibuja con su mujer también, ¿no? O ella es colorista. Sí. O son los dos. A mí es que este dibujante me aburre. O sea, hablé de él en el podcast pasado porque recomendé Vengadores Oscuros y un tomo, que es el crossover con X-Men, lo dibuja él y el dibujo me aburrió mucho. Y de hecho el tomo sigue ahí, o sea, ni me lo he acabado ese tomo. O sea que, pereza. Dibuja Star Wars también, ¿no? O solo Leia. Hace covers. Sí, Leia. Dibuja, sí. Por cierto, además, Leia... Los personajes que dibujas son como muy... O sea, son los sexualizados de toda la vida, en plan Wonder Woman, Leia, sí, dibuja tías así, muy rollo pin-up. Entonces... Sí que es un poco cansino, ¿eh? O sea, no dibuja mal, pero eso, para todo... Vale, como no sabe... este hombre dibuja chicas sexualizadas tanto como Cullen Bunn guioniza villanos. Bueno, vamos a hablar del círculo. Antes, ¿alguien quiere decir algo? Espera, Ángel. Espera. Una pausa para el chiste ese. Ya, para contarlo bien. Oye, que no ha sido tan malo el chiste, por favor. Ha muerto un gato, tío. A ver, Carlos, si fueses dibujante, dibujarías cajas de cereales. Oye, me estás diciendo que... Pero como lo tuyo es escribir, pues vas a hacer los textos de las cajas de cereales. Qué poco cariño me tienes, Tere. Oye, cuánto bullying. Y eso que yo soy el que modera, ¿sabes? Bueno, ya me vengaré de ti, Ángel. El caso, vamos a hablar del círculo. La obra del círculo, que ya nos ha contado Kat, que está en mitad del volumen 3, ya estaba iniciado, ya estaba sentado, no tiene como en sí una trama que podamos decir que sea totalmente lineal, ya que la gran parte de la trama y del contenido viene de hacer flashbacks, de contarnos la historia del pasado de la madre Wonder Woman, nos cuenta de las guardianas de la madre, que la quisieron matar cuando ella nació porque la tenían envidia, bueno. Y el villano, el primer villano de los primeros números. Dios mío, el mejor nombre. Es el mejor villano, creo que hemos tenido bastantes coñas con él dentro de la redacción. Es lo más útil del mundo. El Capitán Nazi. Que por cierto... No sabía que el Capitán América había pasado a DC. Que por cierto, el Capitán Nazi, no sé si alguien sigue la serie Legends of Tomorrow, pero sale el Capitán Nazi. Cuando se hizo de Hydra, Capitán Nazi. Que es un hombre nazi que se hace grande y pega, hostias, para si alguien no tenía duda. No me lo había imaginado. Si fuese el Teniente Nazi, no daría el mismo miedo. Y entonces el cómic comienza con una invasión nazi a Isla Paraíso, Themyscira, para luego contarnos la historia de... la historia de la madre de Hipólita y los problemas que tuvo en el pasado y cómo es que estos hombres, eso está relacionado con cómo llegan estos hombres a Themyscira y lo importante de todo, que aprovechan esta invasión, etcétera, para enfrentarse a Wonder Woman, estas amazonas. La historia es sencilla, es corta, son 4 números, lo podéis encontrar gracias a ECC en el coleccionable de Salvat. Es el volumen número 7 del coleccionable, tiene un precio de 13 euros y trae los Wonder Woman 14 al 17. Y luego, como extra, te viene el Wonder Woman 98 y el Wonder Woman 105, que se publicaron en el 58 y en el 59, que son de las primeras historias que están situadas en la época dorada del cómic. Y bueno, cuentan cómo se gana el título de la historia de cómo se gana el título de Wonder Girl ante los dioses del Olimpo. Son dos números que en sí no representan dentro de la historia de Wonder Woman, a lo mejor tampoco muchísimo, sí que son importantes, pero también es una oportunidad que tenemos de traer cómics de la época dorada, ya que DC no tiene recopilatorios de los clásicos todavía. A lo mejor en algún momento lo hará, pero por ahora no tenemos. Entonces es un buen momento para poder tener este material. A mí me parece un poco infumable, ¿eh? O sea, sí, personalmente. A mí también. Cómic de los 50, es infumable. Sí. Ay, Dios Pérez, coño. Ala. Exacto. Que George Pérez, por cierto, la elección de grandes autores de Wonder Woman, no sabemos por qué CC no trae a George Pérez como primer autor de grandes autores. No empecemos a meternos con CC, por favor. Pero si yo, pues, pero si voy yo, a decir, yo defiendo te CC. Voy a decir por qué. Porque han sacado ahora, recientemente, o sea, porque en Estados Unidos han recuperado la etapa esta que ha sacado ahora ECC, y de hecho yo me acabo de comprar el primer recopilatorio del 1 al 14 o del 1 al 15 del volumen 2, creo que es el que empezó George Pérez. Entonces, como han sacado el recopilatorio ese tocho en tapa blanda, que está baratísimo, tiradísimo de precio, eso sí, en inglés, luego ECC lo que hace es coger eso, traducirlo y sacarlo. Entonces yo creo que eso es lo que va a hacer. Sí, además con el 65 aniversario también han sacado otra recopilación distinta, además de esa de los tres grandes autores que tiene Azzarello, Simón y Pérez, y está muy chula, que cuando fui a Estados Unidos me dieron unas ganas enormes de pillarlo. Y el recopilatorio que acabas de hacer mención, estuvimos mi hermano y yo a punto de comprarlo, por cierto. Pues está muy bien, porque yo lo compré en físico. O sea, porque además por Amazon, si tienes premium, es baratísimo. Lo digo porque estoy viendo aquí. y nada, no sé, hay varios. Y yo creo que eso... me he perdido. ¿El recopilatorio dices del 75 aniversario de Wonder Woman? Sí. Excepto... O sea, el que han sacado aquí los de DC. No. Excepto la historia del final, que es Liga de Uno. El resto de cosas... No, digo el recuperatorio USA, que sacó un recuperatorio con los sí. tres autores, que está muy chulo. Uh-huh. El anual, sí. O sea, el especial ese sí. Pero el volumen aquí de Wonder Woman de CC me pareció un poco, excepto porque tiene la historia esta de Liga de Uno, yo no recomiendo del todo comprarlo. No, los normalmente los 75 aniversarios suelen ser muy mediocres, excepto el de Flash. Yo creo que todos son bastante mediocres. Y bueno, y este es que además no hace mención ni a una sola autora, ni menciona ni una sola vez feminismo en un tomo recopilatorio de Wonder Woman. O sea, es que yo si no me meto con ECC relacionado con Wonder Woman, no... O sea, es que no me dejan hablar en un podcast, ¿sabes? Así que... Ya, sabíamos que iba a ocurrir. Todo hay que decirlo, que dales un poco de paciencia, te acaban de sacar una línea grandes autores Wonder Woman. Creo que nadie nos lo esperábamos. ¡Con Deodato dibujando! Que Deodato mola. Y Di Matías también, ¿no? Bueno, uy, No. Ahora dirás, Mitch, que te gusta Giffen. Kate Giffen, creo que es el guionista de Lobo, o ha tenido algo que ver con Lobo, o con la JLA. Es el de toda la JLA. Pues el de sí toda la JLE, etcétera. Pues sí me gusta, ese sí me gusta, fíjate. Dibujaba de Matías, esa liga, por eso te lo he dicho. ¿Él dibujaba o co-guionizaba? ¿Quién? Mateis. De Mateis dibujaba, sí, creo solo. ¿Sí? Hay una que guionista ese tío. De Mateis no es... Yo es creo que tiene... Ha hecho cosas... Ha hecho cosas de Doctor Extraño también. Sí, me suena. Sí, porque ya hemos hablado de él. Sí, por eso lo he mencionado. Es el, cuando os hablé de Shambhala, el libro Drogas este del Doctor Extraño, sí. Está ahí, es suyo. Bueno. Y es dibujante, es guionista. Voy a empezar dando mi opinión yo con el circo de Gail Simone, si no os importa. Es guionista, bueno, también ha hecho que yo sepa dibujos, o sea, también es dibujante. Bueno, es como la mayoría de guionistas que son también parte de dibujantes. O sea, hay que poner el ejemplo, por ejemplo, de Jeff Lemire, Scott Snyder, etcétera, que aunque no son grandes dibujantes, o Morrison, es que no son grandes dibujantes, Brian, pero... O Brian Hitch. Jeff Lemire es dibujante dibujante muy Lemire. Sí. Y bueno, que eso, voy a empezar dando mi opinión sobre Wonder Woman. El círculo... Adelante. A ver, intentando mencionar a los Teen Titans. Venga, va. Lo ha dicho ella. Si lo dice ella también es chupito, ¿eh? El caso, que yo creo que dentro de los guiones a los que estoy acostumbrado a leer Gail Simone, es flojito, no ocurre mucho y no me parece muy significativo, o no se introduce mucho en lo que es el personaje Wonder Woman, y me parece que se podría seleccionar como obra de Wonder Woman más que el círculo alguna otra etapa. ¿Qué pasa? Que este arco es corto, entonces es fácil de recopilar. Pero me parece que no cuenta mucho y que no se involucra en la historia de Wonder Woman y por qué es icónica. Yo creo que es más bien cómo lo finaliza, porque los primeros números, por lo menos lo de la historia de los flashbacks y todo eso, te da intriga, pero no creo que lo termine bien. Es que igual no, que la manera, esto se puede decir spoiler ya, ¿no? Spoiler alert. Sí. Ya hemos hecho el resumen, ya... Vale. La manera en la que se quita a los nazis de encima y pasa a la vigilante de esta Amazona, me parece el muy... círculo. Muy rápida. Pero a ver, Kat ha leído el volumen 3 entero, ¿no? Sí. El principio hasta entonces, sí. Ah, el principio solo. Sí, ah, no, vale. No entero. Es que vale. Yo hasta el círculo lo he leído también. Vale, pues que... no, es que es el inicio de la etapa de Wonder Woman, o sea, de Gail Simone. Entonces lo que hace ahí es empieza y tiene muchas cosas que sí que es verdad que son relevantes en un momento posterior. Entonces, a mí me parece que está bien recopilarlo como inicio, y porque fue un cambio del personaje y de rollo y de cosas así, pero claro, o sea, entiendo lo que decís, que hay cosas, primero, que es un inicio muy brusco, claro, está metiendo ella lo que pretende hacer a posteriori, y claro, toda la historia de las guardianas de la madre y tal es que es fundamental en el desarrollo de sus 44 números posteriores, ¿sabes? El problema que creo yo es que solo han recopilado eso. Claro, es la forma, o sea, te lo meten en un recopilatorio salvat, que se supone que son historias cerradas, y quien se haya leído eso no se va a enterar de la mitad. y la otra mitad le va a dar igual. A mí o sea, los flashbacks, la verdad es que me han gustado mucho. La trama principal, vamos a decir, la línea actual, me ha parecido súper genérica, en plan, bueno, vale, están invadiendo esto, hay un malo genérico que además no conozco, porque es como, no sé quién es este señor, aparte de ridículo, pero bueno. Entonces, sí que obviamente me he centrado más en los flashbacks porque, y sí que me han parecido muy interesantes, o sea, eso sí, pero como que en comparación a la parte de los flashbacks, que vamos a decir, tiene un poco más de trama porque te cuenta, o sea, te cuenta un poco de dónde viene Wonder Woman y qué supone la figura de Diana para la isla en sí, porque es la primera hija que nace en Themyscira, o que nace, sí, entre comillas. Y entonces como que me sobraba completamente un poco la trama principal, o sea, la línea temporal actual para, no sé, como una mezcla muy extraña, o sea, leyendo solo eso, no te digo yo que dentro del volumen 3 obviamente pues continuará y de hecho se ve que se predispone a continuación la historia, pero como que una combinación muy mala de presente y pasado, en plan, el pasado muy guay, o sea, la escena, Quizá el el fallo trasfondo muy sí, guay, Tere. pero la trama genérica del capitán nazi es como, además, no es por nada, esto ya es personal. En el momento que aparecen animales que hablan, de verdad que digo, uff, no puedo con esto. O sea, me pasa en cualquier cosa. Entonces, cuando aparecía la movida de los monos, esto, he dicho, la hostia, no puedo. O sea, uff, ¿qué es esto? Yo Así creo que. que el problema de la obra. A mí lo que dice los flashbacks me han interesado y me han gustado. O sea, te presentan a las cuatro guardianas de Hipólita, joder, como cuatro personajes con fuerza y que son los guardianes de la madre Wonder Woman. O sea, que tienen que ser unos pepinos. Te dices, esto, el clímax va a ser la leche. Y llega Diana, les da dos collejas a cada una y dice, venga, chavalas, que no valéis para nada. Y ya está, se acabó la obra. Yo me esperaba un Sí. poco con tanta construcción de pues que eso que de las cuatro guardianas una lucha, o sea, que sí que se cepille al capitán nazi y todos estos así un poco más de rapidillo, pero una lucha un poco más potente. Igual no sé si ha sido la única a la que se le ha parecido, pero A ver, lo que es A ver. evidente es que los tres personajes tienen mucha fuerza, o los cuatro personajes tienen mucha fuerza. Y sí que es verdad, por lo que he podido leer, que estos personajes no se van a quedar aquí, van a continuar. Creo que sí, ¿no, Maloles? Sí, que continúan. Entonces, claro, la presentación de O estos sea, sí. personajes es muy buena. Los relatos del pasado en la que nos están presentando a las guardianas, etcétera, molan un montón. Y se nota que van a continuar y que van a coger todavía más fuerza. Y esos personajes son muy interesantes. Quizá lo que me ha fallado es el recurso de pasado-presente. O sea, si vas a utilizar el presente, no me hagas una línea de unos monos que protegen la isla de un capitán nazi. O sea, A ver, a eso ver. es lo que dices. Esto me Es que. chirría, no lo del pasado, sino el recurso para de atacar la isla. Es lo que destroza. Es lo que Vale. un poco chirría. Aquí os voy a meter ahora una chapa que os vais, pero vamos a cagar. Punto uno. Venimos de las crisis estas en las que vuelven a separar a Wonder Woman y a Diana Prince. Veníamos de una etapa con Ruka de 2003 a 2006, en las que Wonder Woman era embajadora, reconocidamente embajadora y tal. Entonces aquí lo que pasa es que es un nuevo cambio en el que tienes que escribir historias de Wonder Woman y historias como de espías, porque ella es Diana Prince. Y lo que mola de Wonder Woman es que sea Wonder Woman, ¿sabes? No que sea la Viuda Negra. ¿O no? O sea, creo que es lo que estáis diciendo todos, que lo que mola es eso, Entonces, que Wonder Woman culpas. haga cosas. Culpo a eso por un lado. Punto dos, si no os gustan los animales que hablan, o sea, Wonder Woman mal, ¿eh? Porque hay mucho animal mitológico además, o sea, no solamente los gorilas. O sea, Wonder Woman en la etapa de Ruka, su cocinero es un minotauro, que no es un minotauro porque como no es de Minos, no se llama Mino, ¿sabes? Es de no sé dónde, bueno, pero vamos, que es un señor mitad toro, mitad. O sea, es muy normal eso, ¿sabes? Y hay monstruos mitológicos y salen las arpías y salen las sirenas y salen. O sea, es que eso es muy normal. Y lo de la de historia en sí, o sea, la del presente, sí, es bastante regu. A ver. Luego tiene alguna cosa más entretenida con el presente y eso, pero no sé, yo es que creo que es un forzar la situación para meterte, creo que lo que hace el Simón en el círculo es forzar la situación para meterte historia de Wonder Woman siendo ella, y creo que eso es el valor que tiene esta obra, es esa, que empieza a meterte una trama muy larga de Wonder Woman pues en su ámbito mitológico. Y luego simplemente un último apunte. ¿A vosotros los bebés esos nos parecieron inicialmente penes? La forma de los bebés sí. Esos por los que se vuelven locas. O sea, no soy yo la única pervertida, ¿no? No. Ojalá. Pero yo también lo pensé, pero pensé que eso no iba a decirlo a nadie. Luego has hablado de Naruto y Wonder Woman. Vale, luego hacemos la unión de Naruto y Wonder Woman. Cliffhanger de 10. Pero primero quiero contestar una cosa. El punto 1 de Malol es, porque ya que hemos hablado de que Maloles tiene un poquito de odio a Geoff Johns, quiero decirte que el precursor de eso es la Crisis Infinita, guionizada por Geoff Johns, en la que Geoff Johns hace que Wonder Woman mate a un hombre a sangre fría, delante de todo el mundo, delante de las televisiones, y todo el mundo lo ve, y por eso tienen que separar a Diana de Wonder Woman. Así que, sí, aunque aumente tu odio a Johns... No, sí, es el final de la etapa de Ruka. O sea, sí, eso sí que lo he leído. O sea, no el crossover ese, yo ya sabéis que es Wonder Woman... Es la cuenta atrás a Crisis Infinita. Sí, no, sí, es lo que siempre digo, que Wonder Woman es un personaje muy complejo, que Wonder Woman es la única que sí que mata de la Liga de la Justicia. Ah, asesina. Asesina y feminazi, lo tiene todo. Madre mía. Hostia, duras declaraciones. A ver, ¿qué puedes esperar de una persona que está wicked? Creo que el gran problema que tiene ahora es el momento. Creo que si Simón hubiese seguido su historia normal, como haciendo un paréntesis entre lo que venía detrás y lo que ella quería hacer, y lo hubiese metido a lo mejor 15 números más delante, yo creo que hubiese estado mejor desarrollada la historia. Creo que viene muy con el lastre que lleva detrás todo Wonder Woman. Y la mete en el primer número del círculo, el primer número que ella coge Wonder Woman. No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado bien. No. A ver, yo lo que veo en esta obra, ¿vale? No entendí bien, no entendí al inicio, o al menos yo lo entendí así. A partir de este punto iba a crear todo esto en una serie, evidentemente no lo va a recopilar, DC de momento lo de poco. No entendí cómo. Y sí me gustó, la contaron, me gustó bastante. Silencio doloroso, ¿no? A ver, acabamos de tener un problema con el sonido, chicos. Bueno, si queréis os comento. Que pasemos al cliffhanger mientras tanto, venga. No, eso luego. Que a mí sí que, aparte, se me hizo un poco confuso, porque a mí me gusta, ¿eh? La combinación de presente-pasado, me gusta... Y de hecho las cosas que he leído que combinan, pues sí que, vamos, sí que está bien metido como recurso. Pero en concreto en el círculo se me ha hecho como hasta un poco confuso. Porque tiene como las partes del pasado, o sea, las partes que está Hipólita con su guardia, que se llama el círculo, que por eso el círculo se llama así. O sea, por eso la etapa se llama así. Luego está la parte de Diana Prince, que está en el presente, porque aparece también la Liga de la Justicia y demás, y luego está la parte de la isla, de Temiscira. Y se me ha hecho como demasiado para que sea, o sea, demasiado para cuatro grapas. Van como muy pocas páginas entre, o sea, muy pocas viñetas entre un cambio de línea. Sí, no le da tiempo a desarrollar cada parte como es. Como que cuando te empieza a contar algo de una de las líneas, inmediatamente se pasa a otra. Y esos cortes a mí me han perdido bastante. De hecho, más que hacerlo rápido, me lo ha hecho bastante lento. O sea, me ha costado un poco leerlo, por ritmo. Hay un momento, será el número 3 o así, cuando los nazis invaden la isla y ella va a buscar ayuda. No, sí, cuando que los nazis llevasen ahí años mientras ella busca ayuda, porque va de un sitio a otro hablando con todo el mundo. Que se va buscando un nuevo dios del que ser campeona. Que se claro. Tiene que ir hasta las mitologías más socarrat que se hace de... Es verdad. Claro, de... En ese momento yo pensaba, pero esta mujer ha ido de un sitio a otro y los nazis están allí esperando, o sea, echando la tarde. Se han echado un cigarro o algo. Pero no, hombre, eso es porque en el tiempo, o sea, en el espacio de los dioses el tiempo va más despacio. Sí. Y al final claro, se acaba haciendo de un dios como polinesio, ¿no? O algo así. Más que polinesio, como del Caribe, ¿no? Como más de Hawái. me recordó un montón a la estética bayana. Además, que han estrenado la peli y justo he dicho, coño, debe de ser algo así, ¿no? Sí, eso es como, no sé, a mí ya te digo que se me ha hecho muy... muy es pues eso también tiene, relevancia luego. Que es cuando le da la pulsera de la amistad a Némesis. Sí, hombre, ese momento es uno que dice, vale, esto pasará algo más adelante porque no creo que se quede aquí. Más que nada porque luego tampoco le sirve de nada en la isla porque vaya sola con los monos, con los monkeys. Dios mío, lo de los monos todavía me puede. Pobre Groot. Tío, los monos molan un montón. No sé qué problema tenéis con los monos y son soldados fieles. Es que, pues, está el Gorila Groot ahí siempre en DC, pero qué problema tenéis con estos pobres monos albinos. Groot me cae mal. Racistas. Otro humanito también. Madre mía, el especismo en este podcast. Exacto. Especismo el vuestro, madre mía. Yo me ha quedado claro en este podcast que soy de otra especie en la que... la religión son los Teen Titans y vosotros la hateáis porque odiáis la religión. Si son los ateos. Teen Titans. Chupito. Dos chupitos, Mitza me lo ha dicho. A ver. No son cuatro chupitos porque son dos chupitos si digo la frase. Si digo Teen Titans. Otros dos chupitos. Ya vale, Carlos. ¡Jo! Vale. Quiero emborracharos. Quiero que acabéis borrachos. Bueno, sí, por ejemplo, la parte de los flashbacks, o sea, el nacimiento de Diana y todo, que es eso, o sea, es hija de los dioses, es que me ha parecido como súper lleno de símbolos y de misticismo y de todo. De hecho, creo que hasta el dibujo es más impresionante en esas partes, con lo cual la diferencia entre una línea y otra es como enorme. Lo del águila y toda esta movida. Sí, lo del águila y lo de que la llamen hija del dragón y todo, es como... esto es súper guay, pero bueno, luego aparece Capitán Nazi que está invadiendo la isla. Entonces como a mí como que me ha cortado un mazo el rollo, en plan, estoy viendo aquí a Peña hablando con los dioses, como cada, o sea, pavas que tienen un poder de la leche y demás, y de repente se corta y pasa a la trama del presente. Entonces, y como que no sé. Pues a mí sí me gustó más que la etapa. Mitch paga a Movistar. Vale, chicos, esto es lo mejor de todo. Nunca tenemos lag, no hemos tenido lag en ninguna vez que hemos grabado, pero hoy Mitch, vamos, no puede hablar el pobre, y a Malores al principio también ha tenido lag, pero luego a Malores se lo ha pasado y ya puede hablar de perfectamente. De hecho, hoy Mitch, que se ha montado el equipo bien y no nos habla desde el móvil, pues tiene problemas técnicos. Apaga el uTorrent, Ángel, quizá ya le has dado la clave, seguro. Bueno, el caso. Nos queda hablar de una última cosa. Tere. Sí, yo esta vez son muy malas. ¿Son muy malas o no? Hablemos de Naruto. No os voy a hablar de Naruto. Bueno, un poco sí. No. No quería hablaros de Naruto. Bueno, si no tenéis nada más que comentar acerca de la ópera o de cómics en general, yo ya paso a lo mío, que son series y películas. El buen Socarrat. No, que hay cosas buenas. A ver, también voy a hablar de cosas modernas, ¿vale? Por primera vez os voy a hablar de una peli de más de 2010. De hecho, una peli que todavía no se ha estrenado, que es la de Wonder Woman, obviamente. Pero bueno, pues antes de nada, obviamente voy a ir en orden cronológico. Y la primera adaptación que se hizo al cine del personaje de Wonder Woman data de 1974, así como lo veis. Y fue una película grabada especialmente para la televisión, que no tuvo demasiado éxito, a pesar de que se rodó como piloto para una posible serie de televisión, y protagoniza Katie Lee Crosby. No sé si alguien la ha visto. No. Es como... Además, no tiene... Se supone que está basado en el personaje original del cronista Marston, pero... Bueno, yo esta sí la he visto. De hecho, me la he vuelto a ver, porque he dicho, va, voy a recordar. Y bueno, simplemente es Wonder Woman siendo Wonder Woman, porque ni siquiera tiene identidad secreta. O sea, es Wonder Woman, todo el mundo sabe que es ella. Pero es asistente, o sea, secretaria, tal y como se ve en la película, que además es de los 70, de Steve Trevor, que es el personaje muy recurrente de los cómics, o sea, es un señor conocido, de hecho es su interés romántico generalmente, que en esta película es agente del gobierno y a lo que se dedican es a perseguir a un villano que ha robado información clasificada y sin más, o sea, no hay nada reseñable, o sea, Wonder Woman ni siquiera aparece con el traje característico típico de Wonder Woman, así que realmente las similitudes con el cómic original, pues, cero. Y bueno, como la película no tuvo éxito, pero el personaje gustaba, los cómics se leían un montón y tal, o sea, Wonder Woman era ya conocida, lo intentaron otra vez, y aquí es cuando surge la serie de la televisión, entre 1975 y 1979, que es la que protagoniza Linda Carter, que es la Wonder Woman clásica que todo el mundo conoce. Tuvo 3 temporadas, pero finalmente fue cancelada. Y esta sí que tiene su origen en los cómics. O sea, nos habla de la Isla Paraíso, que en este caso estaba situada en el Triángulo de las Bermudas, porque, bueno, no sé, un sitio misterioso que nadie conoce, habitada solo por mujeres. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el mayor Steve Trevor, que es un piloto estadounidense, es derribado por los nazis y se estrella en la isla. Y así es como conoce a Diana, informa a las Amazonas de que efectivamente en el exterior se está desarrollando pues, la Segunda Guerra Mundial, esto en el 42 más o menos, y la reina Hipólita pues, escoge a Diana como representante, bueno, como representante de la isla y la manda al exterior a poner fin de parte de los aliados, a poner fin a los intentos de los nazis por establecer su régimen. Y aquí es un poco donde empieza ya, o sea, verdaderamente Wonder Woman interpreta su papel original de pacificadora, porque lo que va, obviamente, reparte leche sin conocimiento, pero su misión es detener la Segunda Guerra Mundial. La serie gustó mucho, tuvo mucho éxito, pero bueno, debido a problemas de presupuesto y demás, pues al final tuvo que ser cancelada. Y ya en 2009, esta ya la hemos comentado antes, la película de animación de 2009, que guioniza Gail Simone. Gail Simone junto a Michael Jelenic, que es ese señor que está haciendo ahora mismo un guión para el live action de Naruto. Así que bueno, sí. Pues, vaya conexión más débil. Vaya, me esperaba algo más turbio. Pero... Me esperaba un manga de Wonder Woman, un anime o algo, no sé. No. Pero bueno, oye, ya podéis escribir tanto Wonder Woman como Naruto. No hay que cerrarse siendo guionista. O hacer cajas de cereales si eres dibujante. No pasa nada. O dibujar para cort. Todo vale. Hay límites que uno no tiene que cruzar, ¿eh? Valores, ¿lo dices por experiencia? ¿Yo como dibujante? Se ríe. Ahí hay algo. Como guionista, igual tiene un alter ego ahí y escribe yo qué sé. Arturo Pérez Reverte, eres Arturo Pérez Reverte. La verdad es que hago los folletos de Vox, los escribo yo. No pasa nada, todo el mundo tiene que comer y aquí no juzgamos a nadie. Así que oye, te guionizas Wonder Woman como te haces un live action del manga más conocido del universo. Ya está. Y bueno, la película la dirige Lauren Montgomery y el guión, como ya hemos comentado, pues es de Gail Simone. De hecho, si veis la película, se nota bastante que es de Gail Simone, o sea, el tipo de humor, sobre todo el enfoque más feminista de Wonder Woman. La escena del hospital de Gail Simone. La escena del hospital, totalmente. Y hay una escena, de hecho, a ver, el origen es prácticamente el de los cómics, o sea... Es lo mismo, Steve Trevor, su avión es derribado, llega a Temistira, tal cual, envían a Diana como pacificadora, poner fin a la guerra, tal. Y de hecho, ella llega por primera vez a Nueva York creo que es. Y claro, ella solo ha vivido en su isla con su régimen de, pues eso, con su régimen de Amazonas y de repente pues llega al mundo real y se encuentra pues con la sociedad en la que vivimos, porque creo que es actual, o sea, está basada en la época actual, me refiero en 2000, imagino que 2009 cuando se grabó y demás. Sí, no está basada en la Segunda Guerra Mundial ni... No, esta, de hecho, esta el origen, o sea, retoma el origen, este Steve Trevor tiene un rango militar y tal, Lo que pasa es que hay como una subtrama con Ares, con el dios de la guerra Ares, que está encerrado en... Bueno, tienen prisionero en Temiscira, pero bueno, hay una traidora entre las Amazonas que lo libera. Y bueno, Ares sale al mundo real y pues movidas de dioses de la guerra, que lo que quiere es sembrar el caos y que la humanidad se destruya. Y es un poco, o sea, está más, es lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, pero como más actualizado. Y además te mete en mitología griega y de Wonder Woman. Vamos. Está muy bien, ¿vale? O sea, la animación es un poco, pues, estándar así, regulera. Es de la Warner, la peli, o sea, de sí, la verdad. Línea de la línea de animación que tiene la Warner. Entonces, pues, bueno. Los guiones están muy bien. Sí, yo creo que es una de las mejores de animación. Sí. O sea, no sé si habéis visto otras, pero yo creo que es de las mejores, con diferencia. Sí, la verdad es que está bastante bien. A mí me gustan todas, pero sí. A mí también, menos la última ya, no. Hay una cosa que me parece muy raro, que durante toda la película lo pienso, que Steve Trevor parece que tiene 40 o 50 años y Diana parece que tiene 16, 15, y es como, no, pobrecita. Pues que realmente no te dejan claro cuál es la de Steve Trevor, o sea, es un señor del ejército. Lo ponen con arruga y parece más viejo. Ah, sí. Sí, es un señor feo. Es feo y además es que se marca unos not all men que flipas. De hecho, a mí me hacía muchísima gracia porque es totalmente. Y Diana como en plan, ¿pero de qué vas, pavo? O sea, hola. No, está muy bien. A mí me parece una buena introducción al... Perdón. No, sí. Que me parece una buena introducción al personaje y además que explica determinadas cosas como, por ejemplo, por qué Wonder Woman lleva el uniforme que lleva, que es una de las cosas inicialmente más ridículas del personaje, ¿sabes? Y lo explica muy bien y a mí me gustó bastante las soluciones que daban a ese tipo de cosas. Sí, además está como muy bien actualizada, o sea, porque entiendo que una peli de animación, pues meter la Segunda Guerra Mundial y problemas de la Segunda Guerra Mundial, pues no es para todos los públicos. De hecho, a mí me gustan las cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero diría, joder, animación en serio de 1945, pues me parece que está muy bien modernizado en el sentido de la historia. Y la trama completamente, o sea, la trama con Ares y tal, pues como que queda muy bien, o sea, está bien metido todo. Pero sí, bueno, la animación quizá le falla un poco, es el dibujo, es como muy genérico, pero oye, realmente guión, pues muy recomendable. Y ya para terminar, pues la futura película de Wonder Woman. Bueno, todas las películas, todas las adaptaciones se llaman Wonder Woman. Ninguna tiene subtítulo, o sea, los nombres no se comen la cabeza. Y bueno, su estreno está previsto para junio de 2017. Y bueno, es la primera película, además, de superhéroes protagonizada por una superheroína femenina y dirigida por una mujer también. La dirige Patty Jenkins, se llama la directora. Que bueno, no tiene mucha carrera, pero tiene una película muy conocida que protagoniza esta Charlize Theron, que es Monster, que de hecho ganó Oscars y demás, es una peli premiada. Y es todo, o sea, su obra es como muy psicológica, lleva muy bien el tema psicológico y la profundidad de personajes y demás. Así que yo al principio no tenía ninguna ganas de ver esta película, pero oye, después del segundo tráiler, sí que... Como que estoy con el hype. Diré quién es el guión de la película. Bueno, va. Un poco más. Patty Jenkins la habían cogido para dirigir la segunda de Thor, pero al final no sé qué problemas tuvieron, que no fue ella. O sea, la había considerado Marvel como directora en una de sus películas, pero al final no pudo ser. Y bueno, pues, oye, primera mujer dirigiendo una película de superhéroes con protagonista mujer. Y sí, en el guión colabora Geoff Johns. Esperemos que no colabore mucho en la parte de Wonder Woman y se quede solo en algo genérico. Y bueno, el guion es de Geoff Johns y Alan Heinberg. Y la historia, pues es de Zack Snyder, pues como viene a ser las pelis de DC hasta ahora. Así que, pues, oye, como hemos visto en los trailers, será todo cinematográfico. Y Alan Heinberg, que por cierto es el guionista de ¿Dónde estás, Wonder Woman? ¿Dónde está Wonder Woman? Es el guionista, es Alan Heinberg, que... Antes hemos hablado de él y también es el que va a co-guionizar la película. ¿Dónde estás? ¿No? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? Yo por qué digo todo el rato dónde estás. ¿Dónde es la tercera vez que lo digo ya. Parecía que ibas a cantar Frozen. Joder, bueno. Es que y me he confundido con otra línea, perdón. La protagonista Gal Gadot, que ya ha aparecido como Wonder Woman en películas previas de DC, y Chris Pine, que va a hacer de Steve Trevor. Por favor, que le quiten el acento como griego en el doblaje español. Ah, el de hola, soy Wonder Woman. Soy Wonder Woman. En los trailers lo tiene. Más ligero, pero lo tiene. Tengo una cosa buena. No he visto nada de español, ni Batman Superman ni los tres de Wonder Woman. Me lo he visto todo en inglés, así que no sé de qué habláis. Pero es que se supone que Wonder Woman tiene acento extranjero, o sea, porque de hecho en la serie Phil Jiménez, en Paraíso Perdido, que van a reeditarlo ahora, Wonder Woman se ve que tiene un acento lo suficientemente cercano a ti como para que no se note o no hable mal o lo que sea, pero sí que se nota que es ligeramente extranjera. Entonces yo creo que eso es, sí que le ponen un poco de acento porque se supone que Wonder Woman tiene que tener un ligero acentillo. Sí, a ver, lo entiendo, que es de la isla, de la zona donde es, pero no me parece, o sea, me parece demasiado acento. Parece que está hecho como si fuera de broma, ¿sabes? En vez de un pequeño acento, porque la dobladora es de allí, ¿sabes? En vez de ser un acento natural, como podían ser, no sé, ¿no era en Teren, Batman, donde estaba la chica esta, la que era francesa? Sí, Talia al Ghul. ¿Cómo se llama la? Marion Cotillard. Sí, que siempre la ponen en esa dobladora. Menos en Assassin's Creed, que habla, o sea, es un... No, han cambiado de dobladora y no tiene acento. Pero a ver, estáis diciendo que peor que en la era de Ultron el acento que le ponen a la Bruja Escarlata y al otro. Los dos únicos que tienen acento, cuando el resto de cracovianos o donde sean, ni uno tiene acento. Pero eso es a lo que me refiero, es que me parece como que de broma, en vez de ser, no sé, algo currado. Parece alguien que no tiene acento intentando imitar el acento. Exacto, eso es. Sí, sí, eso es porque ves en la versión original y, vale, sí, pues, persona en inglés hablando con acento, pero no es tan, o sea, no sé, notas que tiene acento, pero no es tan exagerado. De todas formas, yo creo que en los trailers lo han, o sea, creo que los trajes están suavizados, no tiene tanto un acento tan exagerado, al menos. Que bueno, que en el guión de la película van a aprovechar los orígenes de los nuevos 52, pero en vez de ser en la Segunda Guerra Mundial, la han movido a la Primera. Entonces, bueno, por qué, o sea... Por lo de la foto, por Hugh Jones. Batman y Superman. ¿Y por qué es más barato de recrear la primera, segunda, o sea, la primera guerra que la segunda? Pero si tienen que poner un montón de extras con caballos, pues si es más barato hacer un tanque. Yo creo que es porque la Segunda Guerra Mundial lo tienes demasiado utilizado. Además, sería muy fácil hacerlo un símil con Capitán América. Pensé que ibas a decir demasiado fresco, te iba a decir yo, madre mía, o sea, no, pero bueno. Sí, yo creo que es porque decidieron que Steve Trevor era Chris Pine y tiene cara de viejo. Y entonces en la Segunda Guerra Mundial ya no les cuadra. ¿Cómo que no les cuadra? Pero si da igual, en los dos es inviable, que es de la actualidad vivo. Bueno, a mí la verdad es que al principio no me gustaba, pero no sé, me gusta Chris Pine para Steve Trevor. Tiene así como una cara ligeramente de panoli que le hace como adorable. Y yo creo que le pega bastante para ser Chris. Vamos. Rubio genérico, pero mola. Sí. Ay, bueno, además no es nada. Es muy bonito. Es conocido, hace pelis así famosas. A ver, sí, que sí. No tengamos confianza en una peli de DC. O sea, a ver, eso es haterismo. No seas hater, ten esperanza. A ver, es Wonder Woman. Lloré con el segundo tráiler. O sea, no me digáis que no tenga fe en esto. O sea, salían los brazaletes con las balas y todo. O sea, no me podéis. No, esta película va a salir bien. Gracias, Maloles. No tengo fe en sus tacones, eso no me gusta, pero lo demás está guay. Bueno, el primer trailer no me gustó nada, ¿eh? Porque es como, hola, va a ser esta peli sobre Steve Trevor, pues era como... No, el primero y en el no segundo gustó, ya sale como dos segundos es que... y ya... Sí, el segundo ya es más guay, además salen las Amazonas ahí todo badas y tengo más fe. A ver, a mí no me gustaba Gal Gadot como opción de Wonder Woman y me callé la boca cuando la vi en Batman vs Superman, ¿sabes? O sea que... A ver, yo es que con Batman contra Superman también lloré, pero no en plan bien. Es el problema, que lo tengo como el traumita. Todavía sueño con Aquaman y el anuncio de L'Oréal. A mí Aquaman me encanta. A mí Aquaman me encanta. Aquacal. Pero esta peli va a haber más colores. Si es para paraíso, tiene colores. Así que, luego, las escenas de trincheras serán totalmente Zack Snyder y serán en blanco y negro prácticamente. Pero oye, no, mientras están en Isla Paraíso, va a ser bonito. Blanco y negro y a cámara lenta. Y esa es marrón así, todo sucio, de barrillo, de trinchera y demás. Pero bueno, oye, tiene pinta guay. A mí además la Primera Guerra Mundial me gusta más que la Segunda. Así que, no sé. Imagino que de aesthetics yo creo que va a estar guay. Luego la trama es una mierda y lloramos todos, pero bueno. Porque ¿quién es el malo? ¿Se ha anunciado? La Primera Guerra Mundial. Son los alemanes. Parece va a ser Ares. O sea, por lo que pinta... O sea, sí, por lo que pinta, va a ser Ares. O sea, que tiene pinta. Es que Ares siempre es el que está detrás de todas las movidas. O sea, si Ares es más malo que malo. O sea, creo que sí. Que el malo es Zack Snyder. Molaría. El malo es la persona que lleva la saturación de las pelis de Zack Snyder. Que dice, bájame un poco la saturación. Y dice, menos 200. Y bueno, pues oye... No, sí, además, tal y como te lo describen como, aparte, obviamente, pues Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra y demás, efectivamente, pues de las guerras más importantes de la actualidad, pues tal y como te lo describen en los trailers, tiene pinta de que va a ser Ares. O sea, sí, te hablan de... además, me los he visto antes otra vez, te hablan de los ataques con gas, que bueno, es un evento histórico, obviamente, es cuando se empieza a utilizar el gas... Pero lo ponen así como arma súper chunga, casi mística, así que, oye, yo qué sé, algunas de esas movidas rituales ancestrales. El mayor aporte que puede hacer un dios de la guerra, darte gas mostaza. Sí, en verdad muy jodido, ¿eh? Muy jodido. Pero bueno, y ya os dejo de dar la chapa histórica, ¿vale? Bueno, creo que con esto terminamos esta parte, de esta sección. ¿Es posible? No, podemos hablar de César. ¿De Naruto? No, de Naruto no. Naruto no. De Boruto. De eso ya hemos hablado. Y bueno, esto ya os lo comento porque la serie me la he visto y me gusta mucho, además, es muy cookie. Que es prota en la serie de DC Super Hero Girls Wonder Woman. Eso me recuerda que Gail Simone ha guionizado un capítulo de Justice League Unlimited. Que por cierto es muy bueno. De la serie Justice League Unlimited, del 2000 poco, pues guionizó un capítulo que trataba sobre Huntress y sobre Bárbara, creo. No, era Huntress y The Question. Esto me recuerda... Seguro que tiene humor mierda de Gail Simone y tal. Me identifico mucho con esa señora. Todos sus chistes de mierda me hacen muchísima gracia. Así que chicos, nos vamos despidiendo. Ha sido un placer y ahora volvemos con cover de flauta y con todas las estupideces. Bienvenidos a Cover de Flauta. Al fin llega la tercera sección del programa y con la que nos despediremos, pero que siempre es la que trae más juego. Así que bueno, estamos los mismos que en la anterior sección. Esta vez podremos hacer preguntas a las dos novatas. ¿Tenéis ganas? Miedo es la palabra. Miedo. Madre mía, ni que fuera un inquisidor, por favor. A ver, creo que hay que empezar por lo importante, ¿vale? Y eso es las preguntas. La primera pregunta va a ser la sencillita, ¿vale? ¿Cómo es que accedisteis a entrar en el programa? Yo primero. Pues básicamente porque me dijo Teresa, conozco a un grupo de gente que están un poco locos y hacen un programa, ¿quieres venirte a echarte unas risas? Y dije yo, pues bueno, pues vale. Y había que hablar de chicas y me dejaban de hablar de Wicked, así que... No te dejamos. No te sabes que te deja. Me deja el jefe, que el jefe tiene criterio. Pues si el jefe ni siquiera está, nunca viene. No, el jefe de los spoilers no, el jefe técnico. ¿Qué? ¿Ese soy yo? ¿Qué? Yo he dado por hecho que sí, eres la cabeza visible. Sí, así que por favor, si decís barbaridades, luego recaerá en mí. ¡Excelente! No haber hecho preguntas. Bien, vendrán contra mí los señores. Bueno, pues yo, porque ibais a hablar de Wonder Woman y me lo pedisteis y de manera amable, y yo no le digo que no a nada, así que... Aquí se ve la diferencia de calidad entre las invitadas, porque unas las pides y otras vienen sin ya pedir ninguna explicación, en plan... ¿Se puede hacer un programa? Todo hay que decirlo, yo a Maloles la conocía, a ti... Bueno, sabía quién eras, pero no te conocía. Igual a mí no me vas a conocer, pero a mi navaja sí. Aquí el chungo de barrio. Pero es que una es famosa y la otra no. Oye, ¿tú qué sabes? ¡Oh! Pero no te... Maloles no es famosa. La famosa bajista de Cantabria. Joder, en los círculos bajos me muevo, vamos. Jaja. Lo que es que yo soy bajista y estoy haciendo chistes de bajistas, pero da igual. A ver, esa es la pregunta sencilla. Así que, ¿qué os parece si pasamos a alguna más divertida? Next, vamos. ¿A qué personaje no aguantáis? Hostia, tú primero, te toca a ti. Vamos a ir intercambiándonos la primera. Vale. Te toca a ti. Pues a Harley Quinn. O sea, es público y conocido que no me gusta nada Harley Quinn. Me pone muy nerviosa porque encima habla mal. Entonces en inglés habla mal y es como... mucho slang y me pone negra, no la puedo soportar, lo siento. Podemos cortar esta parte. No, se queda. No ha respondido a esta pregunta, nadie ha respondido a esta pregunta. Se queda porque estoy de acuerdo con ella totalmente, no aguanto a Harley Quinn. Madre mía, me voy a hacer un podcast yo sola porque a este paso, no, ¿eh? Tere, no vale, no puedes ser señor, no seas señor. Mira, no, además a ti tampoco te gusta Medusa, así que no me hables nunca más. Es verdad, los inhumanos tampoco me gustan. A mí tampoco mucho, pero bueno, Medusa... No, pero en el fondo, o sea, me meto con Medusa por darle visibilidad. El que realmente me parece una mierda, sobre todo, es Black Bolt, o sea que... ¡Madre mía! Estoy totalmente de acuerdo con Maloles. ¡Madre mía! El jefe está de mi lado. ¿Cómo os puede caer mal alguien que no tiene ni una línea de diálogo? Si es que no os da ni oportunidad. Mira, yo solo te digo que léete de Zofekis y te caerá mal. Ay, a mí me cae bien. Ya sé que además hace cosas y las hace mal, porque, a ver, la lía muy parda, pero no sé. Me parece como... Bueno. Kat. Me cae bien, en verdad. Yo voy a decir otro también poco conocido. Spider-Man alias Peter Parker. Me da muchísimo... El blanquito pringao nerd de 15 años me repatea la médula. Y además es como estandarte de muchos señores de los cómics. Antes molaban y se murieron en los 80, así que es como el abandonado de todo lo que odio. Ese y el Capitán América clásico. Yo he de decir que soy Team Miles Morales, así que... Ah, bueno, ¿ves? Pero Miles es majo, el Peter Parker es un pringao. Y tiene hamburguesas que siempre vienen bien para cualquier cosa. Como para salvarte... Para salvarte de destrucciones de multiversos. ¿Tienes una hamburguesa? ¿Tienes una hamburguesa? Tu madre resucita, jaja. Creo que es lo más cutre de Secret Wars, pero bueno. El Mephistazo es peor. Es mucho decir eso, ¿eh? Wow, mi personaje menos favorito es Deadpool. Sí, pero normal. Sí, no lo trago. Y los Guardianes de la Galaxia, especialmente Star-Lord. Pero Masacre, que está como sobreexplotado, está en todo, o sea, no. Yo te digo que. A mí Masacre no me molestaba tanto hasta la película, y no ya por la película, a mí la película me hizo mucha gracia, me reí mucho y tal, los fans. Lo siento, pero es que son los fans. Yo no aguanto a Red Hood. Yo no aguanto a la Patrulla X. ¡Hola! Al completo. Yo no aguanto a Warren. Estaba... ¡Oh! Madre mía. Gente, ha sido un placer asistir al último programa de The de Detective. Sí. A ver, Cisma. Bueno, a ver, yo tampoco mando mucho a Warren Ellis ni a Garth Ennis, pero vale. El caso, pasamos a la siguiente pregunta. Esta es más bonita, ¿vale? ¿Qué autor de cómic necesita más un abrazo? Yo. Hostia. Gran Morrison, por favor. Yo creo que el... Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué autor de cómic necesita más un abrazo? Yo creo que abrazo, pero al cuello también vale. ¿O es no, solo no, abrazo un abrazo cariñoso? En plan, chico, ya pasó. Yo creo que a Kieron Gillen, porque le hacen bullying en Twitter por soltar bromas malas. Le hace bullying McKelvey por hacer muchas puns. Y es el mejor hombre ever. ¿Malores? A ver, ¿quién necesita o a quién le daría yo un abrazo? Porque ¿a quién le daría yo un abrazo? A Caitlyn. O sea, seguro. A Caitlyn le daría un montón de abrazos. Pero creo que el pobre Frank Miller. Creo que necesita un abracito y que se calme y que no sea tan señor. ¿Sabes? Que alguien le quiera de verdad. ¿Sabes que le matas a ese señor ya? Si la chuchas un poco, se muere. No te creas, o sea... Pues sí, yo diría que el señor Frank. Yo iría a Northampton y le diría al señor Moore, ¿está usted bien? ¿Por qué quemó el pasaporte? ¿Te encuentras bien? A ver, yo le daría un abrazo a la Moore, pero no porque tengo muy en alta estima mi seguridad física. Entonces no me acercaría nunca a la Moore. Igual no, tiene pinta de no ducharse. Alan Moore se parece a su propia cosa del pantano. ¡Hola! Toma ahí. ¿Sabéis la historia de que cuando Alan Moore estuvo guionizando, joder, no me acuerdo qué era, bueno, en fin, para Image, o sea, del universo de este Wildstorm, que luego Jim Lee vendió otra vez a DC? Siempre. Pues cuando, porque Alan Moore dijo que nunca más iba a volver a escribir para DC, y entonces Jim Lee cogió y lo vendió a DC, y entonces fue Jim Lee a explicarle a Alan Moore que lo había vendido y que tal y cual. Y se ve que apareció Alan Moore con sus anillos y su bastón, porque él siempre lleva un bastón, y que Jim Lee se acojonó en plan, este me va a pegar con el bastón. Pero bueno, sobrevivió. O lo que puede ser peor, te puede hacer algún conjuro o te tío. Pero ¿por qué ves eso mal? Es que eso es genial, o sea, es que Alan Moore es genial, cree en la magia. Es un tío estupendo. Y tiene también un programa, tiene un episodio en Celebrities. Ya, cierto. ¿No sois partidarias de esas personas que piensan que Alan Moore es lo peor que le podía pasar al cómic? A ver, es un señor un poco densito. Pero existiendo Rob Liefeld, ¿por qué vas a decir que a la joy con el has tardado en meterte con Rob Liefeld? O sea, yo creo que verdad, cada vez que te metes con Rob Liefeld habría que hacer chupito. Hay que meterlo en el jueves verde de Detective. Bueno, me echo una camiseta que ya os enseñaré, que creo que os va a gustar mucho. Pero no, yo creo que Alan Moore, de hecho, ha repetido varias veces que la broma asesina ha sido su punto más bajo de su carrera. Entonces, yo solo diré que en esta conversación otro día se dijo que Alan Moore era lo peor que le podía pasar. Sí, no, o sea, Gail Simone dice que es, o sea, que Alan Moore es lo peor que le pasó al cómic porque la gente lo entendió mal. Sí, sí, ¿sabes? Sí, por eso que... Pero no, yo creo que Alan Moore, o sea, hizo lo que hizo, renovó el cómic, y luego lo que hizo realmente es volver a los orígenes del cómic de los años 60 y tal, porque él en el fondo, yo creo que sí que le gustan mucho los superhéroes, pero es como la gente, como Alan Moore triunfó, todos empezaron a imitarlo, y no, luego él ha hecho muchas cosas muy rollo Alan Moore, ¿sabes? Muy rollo Alan Moore, exactamente. O sea, muy Royal Amour. Muchos personajes que son todos el mismo, pero no, pero tal. O sea, muy Royal Amour. Sí, sí, sí. Sí, te hemos entendido. Si Alan Moore es uno de los guionistas más consagrados por algo. Sí. Y aparte, un señor que te dice que se ha encontrado tres veces en vida con John Constantine. Es verdad. Pues ese señor le tienes que querer. Que se le encontró en dónde era, en un exorcismo, en un bar y en no sé dónde. Y es como, sí. Te queremos, Alan Moore. La pregunta es aquí, ¿qué hacía Alan Moore en un exorcismo? Igual inspirarse, era que lo estaba... Inspirarse. Claro. E iba como a las operaciones, en plan desde la ventanita de arriba donde las miran. Pues Alan Moore estaba allí cogiendo... Documentación de la buena, ahí. Tiene un altar de invocación en su casa. Y cuando escribe hace una invocación de ideas. Nos estamos riendo mucho, pero sabemos que Alan Moore y el misticismo van muy de la mano. No, sí. Apenas. Y además, no entiendo por qué os cae mal, joder, Alan Moore es un buen tío. Bien. Son estos que no saben. A ver. Una persona que... Joder, imagínate ya, que... O sea, te puede gustar más o menos Morrison, pero si Morrison va a coger una línea de Alan Moore como Myra Coleman y le dice a Alan Moore que como la coja le mata... Pero porque ese es Alan Moore, o sea, Alan Moore es así, ¿sabes? No le cae nadie bien excepto Neil Gaiman, porque es imposible que te caiga mal. Y por eso mismo, Myra Coleman la hizo después Neil Gaiman. Pues eso, no sé. Y no nos ha dicho que nos caiga mal, solo tenerla comparada con la cosa del pantano y le hemos... pero estéticamente... A ver, la barba de Moore es muy turbia. ¿Habéis visto ese capítulo de Los Simpson en el que Alan Moore en realidad es un superhéroe y está todo mazao? Pues eso. Alan Moore es un avatar de la naturaleza. Como la cosa del pantano, exacto. No te fiamos, dejarse a Alan Moore, pobrecillo, en su casa. Vale, dejamos en paz a Alan Moore. Entonces, ¿a qué personaje le daréis, a qué autor le daréis un abracito, chicos? Yo se lo daría a Cassandra Cain, que hace falta. Pobrecita. Yo no lo sé. Tú hay un yito para que deje de escribir. Para pa que deje de vender sus guiones. ¿Qué te pasa, Junji? ¿Qué te pasa? Estás triste. A ver, ¿qué problema tiene? Ah, no, yo puedo... ¿Puedo cambiar? Yo quiero dar un abrazo a Inio Sano, porque alguien que dice esas cosas tan tristes no puede estar bien. Necesita que la arropen y dormir mucho tiempo. Coprofagia, ¿sabes? O sea, cuando guionizas coprofagia, ese es el momento en el que dices, te daría un abrazo, pero no. Pero no. Con una duchita antes. No por si huele. Yo creo que se lo daría a Dan Jurgens para que deje de hacer cosas tan raras. Y decirle, las cosas normales ocurren, no hace falta hacer viajes en el tiempo. Sí, como Luis Siglas ha llegado, por ejemplo. Eso es de lo más normalito que he escrito últimamente, pero Batmite tiene un problema. Sí, sí. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. ¿Qué personaje creéis que os define más? Superman. Yo... Todo el mundo sabe que en realidad no quería decir Superman, sino que quería decir Pérez Reverte. ¿Malones? Hulka. La Hulka de Dan Slott. Porque es Hulka, es abogado, y además le encanta por ahí salir de farra, y aunque tiene buena voluntad, la terminan echando de la Casa de los Vengadores por farrera y por darse a la buena vida, acá liarse con modelos de calzoncillos. Cosa que a mí no me va a pasar nunca, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero que es tu sueño. Nada, tampoco exactamente. Pero bueno, en fin, ya. Eso, la Hulka de Dan Slott. Yo, para el disfrute de Ángel, voy a decir Laura de Wicked, porque su superpoder es estar hecho de fallos. Lo único que hace es crucear y meterse en medio de fregados sin darse cuenta la pobre. Así que yo soy 100% Laura. Bueno, Tere, Mitch, ¿qué decís? Pues no lo sé. Nunca me lo había planteado. Rayo negro. No, es broma. es broma. Con el porcentaje de minutos que hablo en el podcast es improbable. Tere es siniestro porque tiene el poder de infundir gran miedo. No. Oye, infundido. Miedo no es lo que hacen los Sinestro Corps. Acabas de trasuntar a Magneto. Además, tengo las cejas muy mal hechas. Hoy no puede ser ni Siniestro ni Doctor Strange. Hoy no. Le falta el bigotillo malo. No sé. Yo creo que de lo que he leído últimamente, y no es por daros más la chapa todavía, pero yo creo que Ángela, definitivamente. Ah, bueno. Sí, especialmente la última etapa, la de Reina de Hell. Vale, Mitch, ¿has pensado ya algo? No se me ocurre, qué triste. Yo te diría a Dick Grayson, porque ese culito no puede pasar hambre. ¡Madre mía! ¡Oh! Ángel, se nos ha venido arriba. Vale, me quedo con Grayson. Está bebiendo agua, por cierto. Él está bebiendo agua. Sí, lo peor es que él es el que bebe agua y los demás estamos bebiendo otras cosas. No diremos qué cosas. No, yo tengo ginebra en la taza. Voy a añadir otro porque me acabo de acordar. Porque nunca me acuerdo de las cosas que leo, así que voy a decir en parte Jenny Sparks de Authority. Muy bien. Pues yo elegiría al abuelo de Ira Wrath de la herencia de la ira de Jason Aaron. Porque mi sueño es matar a mi vecino por una oveja. Vale, ¿cómo se las gastan en Murcia? Ah, no es por nada, pero ya nos hemos metido con Murcia, eso es beber. Con la inundación que ha habido se han quedado sin ovejas. Ahora es como ha subido el precio de la oveja muchísimo. ¡Hala! Te deseo que vayas de fiesta con botas de agua. Y digo que pato. Se van a pasar. Las buenas catiuscas. Que había que salir. Bueno, yo seguramente Booster Gold. Teen Titans. ¡Oye! ¡No he dicho algo de Teen Titans! ¡Me el chico bestia! Nah. ¡Uf, qué cansino es! Es más inteligente que yo y todo. No, yo sería Booster Gold porque soy... ¿Pero por qué solo estoy dedicando a decir titanes? ¿Pero qué os pasa? ¿Que no quiero ser un titán? ¿Que quiero ser Booster Gold? ¿Por qué no? Muy mal. Bueno, ¿por qué? Tienes que explicar por qué. Si no, ah, sí, porque él es la persona más estúpida y solo se dedica a contar chistes malos, aunque luego es muy tierno. Por eso. Oh, vale, Mitch, faltas tú. No, pero yo he dicho Grayson. Que Grayson, por el culo. Ya, asociación. Le dejamos Grayson solo porque no nos esperábamos que Ángel le tirase esa ficha a Mitch. Efectivamente. Madre mía, van a salir de aquí una pila de parejas este podcast. Sipearnos, sipearnos. Por favor, es un guionista en tiernes. Hay que darle amor. Vale, vamos a cambiar el abrazo. Y ahora es: ¿qué autor de cómic necesita más un puñetazo? Hostia, Brian Michael Bendis. En toda la boca. Pero para que se dé cuenta que su vida puede peligrar y que no tiene siempre 20 grapas para contar algo. Que está bien contarlas grapa a grapa. Y por favor, bájame. O sea, cógeme a los guardianes y sácamelos de la tierra. Llévatelos por ahí a hacer pero cosas que, pero que ya no lleva guardianes, no te preocupes. Ya no, menos ya, mal. Ya he dicho que va a dejar guardianes. Y pero no yo creo más. Que Bendis, si le das línea, o sea, en plan, si le das muchos números y no le obligas a hacer un evento cada 5 minutos, podría puede hacer cosas muy interesantes. Que se duerme, que hay que darle así en la boquina para que despierte. Pero si es que el hombre hace 20.000 cosas y siempre está haciendo eventos. Tío, llevas estos 2.000 haciendo todos los eventos del mundo. Por favor, para ya. Pero es que a Bendis le das un puñetazo y se tira 20 números para contártelo. Que quejándose. A ver, que no es Tolkien, que no es Tolkien. Pues que salga en tomo, que se lee mejor. El puñetazo. Vale, Maloles, ¿a quién le darías un puñetazo? Tengo tantos candidatos. A todos se nos ocurre un nombre, Job Jones. A Job Jones. Oye, exacto, pero o sea, bueno. Pero de manera reciente se la daría a Job Jones porque es un pedazo de cuñado y necesita que alguien le pegue un puñetazo en la boca o en la nariz, se la rompa, se pase unos días sin escribir y pensando en lo que ha hecho y en meterse con Wonder Woman con cuidadito. Y no, creo que realmente se lo daría a Jason Aaron para que deje de guionizar un montón de series en las que no cuenta absolutamente nada. Y joder, personajes que son muy buenos, porque, joder, o sea, Doctor Extraño, muy buen personaje, y pero ¿qué coño estás haciendo? Y luego, con Thor, Diosa del Trueno, lo mismo. O sea, que creo que el candidato es Jason Aaron. Pero ahí está Mark Waid con sus Vengadores, así que tengo muchos candidatos. Pero hace Archie mola. Ya, es verdad, Archie mola. No, y joder, tiene cosas buenas, ¿sabes? Es que es eso, o sea, son series. Hay algunas buenas, algunas malas, pero... Bueno, te pasa como a Jason Aaron. Fuera de Marvel hacen polladas guapas. Vale, Tere y Ángel, ¿a quién queréis pegarles puñetazos? Es que me cae bien. No. Mentira. Mentira. Yo solo daría al equipo creativo de All-Star Batman. Yo ya sé, ya sé quién se lo daría a Teresa. O sea, ¿quién daría un puñetazo? ¿A quién, exacto? Al autor de Berserk, para que acabe su puto manga. Finish your fucking manga, Miura. Madre mía, por favor, escribe algo. Aunque sea dibujar muñecos de palo, pero escribe algo. Que nos tienen meses sin nada. Es verdad, sí. Ángel. Es que no sabría yo quién darte. O sea, no sé, la gente me cae bien. Y el que no me cae bien, no lo compro. Claro. Soy buena gente. No odio. Buen Ángel. Jo, que no. Te digo cómo se llaman los autores de Wicked, para que tengas a alguien a quien pegar. Pero Wicked no me gusta en general, pero la voy a comprar igual. Hombre, claro. Y así. ¿Y por qué hace falta eso? Ya Brian Hitch, que hace JLA. Vale, Mitch, ya acabas de decir el tuyo, ¿verdad? Bueno, yo digo equipo creativo de All-Star Batman. Pero, vale, ¿por qué quieres matar al pobre Capulo? A todos. No, Capulo no. Ah, no, a Romita Jr., perdón. porque no puede hacer eso. O sea, eso no puede llamarse dibujo. No puede. Joder, pues en Batman, en All Star Batman no lo hace tan mal como en Superman. No, y vemos gracias a Dios. Dibuja algún fondo, sé, ¿eh? Pero sigue siendo malísimo. Ya, a mí el guión de Snyder me está encantando. ¡Hala! Va, en serio, me está encantando. No, sí, ahí tiene que haber de todo en este mundo, pero vamos. Y bueno, pero es que mi hermano se está haciendo USA y me he leído los, creo que son los 3 primeros y me ha gustado bastante. Bueno, vamos a ver que cuando llegue Jock y ya hablamos, pero vamos. ¿Ya hace falta que diga a quién se lo daría? Sí. ¿A Gail Simón? No, a Robert Venditti. Ah, no, queda puñetazo. Robert Venditti, puñetazo. Qué falso, si dijiste que te había gustado Venditti. El primer número de Hal. Todo lo demás es... Tío, ¿sabes lo que significa Green Lantern? Porque, no sé, has hecho una línea en la que Green Lantern no es Green Lantern. No tiene anillo, ni es un Green Lantern. ¿Para qué quiero eso? Para nada. Encima, Hal, que me cae mal. Va de verde, no va de eso la serie. Pero que eso es la Guardia Civil, Kat, que es la Guardia Civil. Ah, vale, perdón, me he equivocado. ¿Maldito fascista de verde? ¡La Guardia Civil! Bueno, da igual. Seguro que luego no te gustan ni los titanes ni nada. Falso, era un falso. Cada día dice una cosa, cada día nos dice una cosa. El Violeta. No. Todo el mundo sabe que los titanes son mi pasión. Por cierto, a beber. Que no tengo cerveza, que tengo agua. Bueno, pues bebes agua, los demás bebemos cervecita, ¿vale? Y a ver, ya me he perdido. Bueno, era el último, así que bien. ¿Cómo la siguiente pregunta es, ¿cómo empezáis con los tebeos? Oh, Dios mío. Uf, qué pereza. Vale. Si queréis pasamos al siguiente, ¿eh? No pasa nada. ¿Cómo empiezas con los tebeos? Pues por la primera página, generalmente. ¿Cómo empezasteis con los tebeos? A no ser que sean los mangas, que vas por la última porque se leen al revés. Es que yo no leo manga. ¿No te gustan los dibujitos chinos? Nadie tiene una historia sobre cómo empezó a leer. Yo hace relativamente poco, gracias a Teresa, básicamente. Que es verdad. Me dijo, mira, ahora tú eres una chica y mira cómo mola. Y yo, ah, qué guapens. Y empecé a comprar movidas. Pues, a ver. Yo creo que empecé con Red Sonja. Es como cuando empiezan los cómics por las portadas. Pues empecé madre mía. Porque Red Sonja era una chica pelirroja en Vic. Y no me avergüenza de decirlo. Y aparte, si tenemos que decir los primeros TVO que leímos, yo rescataba por Mortadelo. Casa. No, los Mortadelos. A mí me tocaban de la herencia los Creepies y los Conan en blanco y negro de mi madre y de mi tío, de estos viejunos ricos que le gustan a Ángel. Pero Ángel nos está mostrando su Mortadelo. Yo también empecé con los Mortadelos y con los cómics de los Simpsons. Su Mortadelo es superhumor, ¿vale? O sea, superhumor en general, porque yo me leía los Simpsons, los de 13 Rey, etcétera. Me os ha tragado. Yo también. Pero con Marvel y todo eso empecé con Imposibles Vengadores. Yo con Green Lantern, con la Guerra de Sinestro Corps. Yo el primer cómic que leí, y fue en inglés, una grapa en inglés, fue después de ver la película del Castigador en el cine. ¡Buf! ¿Pagaste por verla en el cine? Pues Yo también. Tenía 13 años. Bueno, es la edad. Tenía 13 años y un familiar mío tenía el cómic del Castigador en inglés. Yo pagué por ver Electra, o sea que no te preocupes. Yo también. ¡Hala! ¡Durísimo! ¡Qué duro! Daredevil también la vi en el cine. Yo también. Madre mía. Yo Daredevil no, pero Electra sí, madre mía, qué infame. Y Tere, Van Helsing también la vi en el cine. También. Yo creo que eso también, ¿eh? Tere, no, bueno. Me he visto el primero de Van Helsing. ¿Lo has visto? ¿Y qué tal? ¡Joder! me dormí. Va, en serio, me quedé dormido. No es una Hay que verla hasta el final, ¿eh? Sí, esta misma noche me veo el segundo con un bar. Que para algo está en Netflix, hombre. Que en Netflix lo he pagado, que lo he pagado todo. Que lo he pagado, pago me lo pago. Claro. Vale, pasamos ya a una pregunta más random, ¿vale? Vale. ¿Alguien quiere responder? Yo. Mitch, responde. Ya verás. ¿Qué llevas puesto? No, te estamos viendo. Nada. Pues si te estamos viendo, jodido. Ya. Pero la gente no... Es la magia. Y no tiene por qué saber. Está alguien haciendo publicidad encubierta de una bebida espirituosa. De Brugal, ¿no? Pero no digas la marca, que no nos pagan. Joder, vaya director. Ni Panini tampoco. Pues es el único ron que tomo, o sea que... Sí, que sí, adictos alcohólicos, perdido. Mentira. Bueno, Santa Teresa. Ron Santa Teresa. Calité. Dispara la pregunta. Vale. ¿Qué cerveza va mejor con un cómic? Ninguna, todas lejos. Sí. Steinburg. Steinburg, porque es la única que te puedes permitir cuando compras un montón de cómics, que es lo que me pasa a mí. Yo bebo Steinburg por eso. Voy a aumentar mi amor entre la gente. Ninguna, porque no me gusta la cerveza. Donde esté un buen kufi, un buen café, hay rico, rico, calentico, que se quita el resto. ¿Y te gusta Wicked? Sí, claro. No, no os preocupéis, que la siguiente tiene que ver con café. Ah, pero sí que vas a decir con Wicked. Yo no bebo leyendo porque me emociono fácil. Y ya tengo unos libros, unos cuantos libros pringados de café y dejé de hacerlo. Yo tampoco bebo leyendo. Yo también así tengo. Que no bebo. Yo es que como bebo mucha cerveza, puedo controlar las dos cosas. Cuando ya me he bebido tres o cuatro, es como, bueno, ya vamos a dejar de leer cómics porque no los estoy entendiendo, pero si no. Es como, ¿estoy leyendo Morrison? Ah, no, espera, que sí suena. ¿Soy yo? Sí. Vale, y la siguiente es la pregunta más estúpida que creo que es, y es una de las últimas. ¿Qué es mejor, café o cerveza? Café. Ya está, esta respuesta. Café, sí. A ver, vas con mis dos amores, o sea, café por la mañana, cerveza por la tarde. Yo la pregunta que hago es sencilla. O sea, ¿por qué la hago? Es sencillo. Si tú ves nuestro grupo de Death Detective en WhatsApp, se resume en foto café, foto cerveza. Foto café, foto cerveza. Entonces, me entró la duda seria, en plan, ¿qué prefieren, el café o la cerveza? Porque en vez de hablar de cómics, hablamos de café y cerveza, entonces. Full café. Y de películas. También. Sigo esperando a que Mitch responda. Es que estoy dando un momento de suspense. Pero vamos, yo ninguno. Tan, tan, tan. Ahora dice, yo hago, yo me hago un té chai. Wow. No, tú eras el del té chai, pijo, ese del otro día, ¿no? ¿Qué era? Sí. No, ese era un café raro que compró mi madre. Café de no sé qué. Sí, café con canela y chocolate o algo así. Que estaba muy malo. Yo me emocioné y luego estaba muy malo. Y entonces me lo tiré y me hice un té chai. Que yo en plan como, ¡buah, esto tiene que estar bueno! Lo pruebo y digo, uff, esto está muy malo. Mejor la marihuana. Yo de eso no... Madre mía. Y Alan Moore también. COVID, Alan Moore. Y peyote. Lo mejor es Grant Morrison haciendo la introducción a sus cómics diciendo, ¡buah, pues no sé qué drogas llevaba metidas! Aún no sé de qué trata Pax Americana. Ah, pues ya se lo he entendido. Nadie. Pues yo no. Ni nadie. A segunda lectura lo he entendido. Yo sigo pensando de qué va Flex Mentalo. Yo eso no lo he leído, entonces sí, no lo tengo claro. Sí. Es de un señor que es fuerte y ya. Y hay una luna. Un señor que es fuerte. Ajá. Y alguien muere. Mitch, sé que eres uno de los reactores más leídos, pero deberías probar a hacer otro tipo de sinopsis. Pero vamos a ver. Yo lo hago para que la gente lo entienda. ¿Hay un señor fuerte, sí o no? Pues que no lo he leído. No necesitas más. ¿Alguien ha leído Flex Mental y puede contradecir a Mitch? No. ¿No? ¿Nadie? Yo tengo una pregunta, así para que os penséis, ¿vale? Y es, ¿qué cómic os gustaría que adaptasen a cine o a serie? Crisis de identidad. Vengadores Oscuros. Buf, yo iba a decir lo mismo que Ángel. Crisis de identidad, un buen director le podría dar buena... Buf. No. Dirigido por el mismísimo Brad Meltzer, y a tomar por culo. Por Zack Snyder. A tope. La muerte de su Disney. Venga, va, deja la broma, Ángel. En cámara lenta, la muerte de su Disney. Yo, porque está un poco mayor, que si no, este del oeste, hecho con un presupuesto a lo HBO, y haciendo de muerte Clint Eastwood. Hostia, de muerto a pues sí. Ríete, con actores ahí del western torricos, yo firmo ya. Bueno, y que adaptaran Green Lantern, que como no lo han hecho nunca, estaría bien que lo probaran. Sí. Porque nunca pasó. Si hay una película de dibujo animado, está bien. Sí, la de primer vuelo está chula. Beach Planet, de Kelly Sue. Creo que podría estar muy guay, podría ser como un Orange is the New Black, pero en el espacio, y creo que podría molar bastante. Y de hecho, no sé si lo habéis leído, pero la negra que sale podría hacer Viola Davis de ella. Y creo que lo petaría muchísimo. Sí. Yo es que desde que han anunciado que lo traen, lo tengo ahí pendiente esperando para comprarlo aquí. Yo creo que pues... voy a decir 52. Me molaría mucho 52, en plan, lo de las semanas y tal quedaría muy guay en peli. ¿Dices Green Lantern de 2052? ¿O la Green Arrow? ¿What? Eso ya se lo recomendó antes a Maroles. Que Green Arrow de los nuevos 52 a mí... A ver, la tapa de Lemire está chula, pero es un niñato malcriado, no es Green Arrow. Pero pensé que decías los titanes. Digo, si se basa en eso, ¿no? Los titanes. No. Niñatos. Green Arrow. ¿Cuánto bullying a los titanes? Pero merecido. Ah, por cierto, he dicho titanes, mierda. Todos saben. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es el cómic con el que más habéis sufrido leyéndolo? Ya sea de Dios mío, qué mojón, o me quiero cortar, me quiero abrir las venas. De decir. Uf, pues tengo un montón. Pero a ver, a mí lo que me pasa es que cuando leo algo que no me gusta, lo dejo y ya está. Sí, no, yo no me duele. A mí me han dejado, voy a hacer ahí cosas de hereje. A mí me han dejado los Marvel Saga de Daredevil y no puedo con ellos. El dibujo es demasiado músculos para mí. Spider-Gwen. No puedo. Con el 100% Marvel de Spider-Gwen no puedo. Pues espérate que llega Masacre Gwen. Gwen Pool, hostia. Pero es otro rollo. Es otro rollo. Y es que ni siquiera, o sea, ni siquiera es Gwen Stacy. O sea, se llama Gwen. O sea que pero, no pero tiene la, nada que ver. Gwen Pool. Masacre Gwen. Sí, Gwen bueno. Es una broma que ha llegado demasiado lejos, me parece. Vale. ¿Valores tú qué dices? Sufrir mal. Con la chica ardilla. Sobre todo porque tiene unas letritas abajo de color doradito, ¿vale? O sea, y yo que soy recién cegata, sobre todo de cerca, o sea, de lejos, perdón. Entonces, las letritas esas de los cojones no las podía leer y yo las leía porque es que soy incapaz de coger un cómic y no leer todo lo que ponga. Entonces, las leía y era para chistes que no tenían ni puta gracia o directamente es que ni siquiera eran chistes. Y yo ahí estaba dejándome la puta vista para leer esa mierda y era para que el tío repitiese un gran poder ardillesco conlleva una gran responsabilidad ardillesca. Es la séptima vez que lo dices, desgraciado. Ryan Nord, vale. Desgraciado, que lo has dicho vale. La primera vez y no me ha hecho gracia. Manol es indignada. Retornamos la conexión desde Vallecas, podemos continuar. Estamos hablando de sufrir en plan mal o de sufrir de bonito. En plan mal, pues mira, ay, se me olvida el nombre. Empezamos bien. ¿Cómo se llama esto muy famoso que escribe Neil Gaiman? Que a todo el mundo le gusta. Sandman. Mira. No pude. Y Teresa, estos colorines no me gustan. ¿Dónde está Resonia? Ha sido la reacción de todos. Creo que ha sido lo más divertido. Pues plan, ya lo sabíais. Sí, creo que cuando lo reseñó alguien en el blog, yo lo dije. En plan, me leí como 5 páginas y dije, hasta aquí, no puedo. No puedo con tu rollo. Yo es que estoy esperando a ser rica y poder comprármelo en físico, porque en digital me parece un crimen leerlo. Yo lo cogí en la biblioteca de mi facultad. En plan, con todo el hype de decir, coño, es lo primero que leo de este señor. La pintan súper bien, en plan clásico súper top del cómic, y dije, a la hostia, talue, y lo devolví con las mismas. Pues yo sufrí leyendo La Liga de los Hombres Extraordinarios y no pasé de la primera grapa, creo. Buf. Y me pasó lo mismo con From Hell, también. Hostia. Leí como 5 o 6 páginas y dije, hasta aquí. A mí, ¿sabes con qué me pasó? Que llegué casi al final y no pude terminarlo, aún así con mucho hype de dármelo. Predicador. Llegué a la recta final con lo del Papa este y toda la bizarra. Es que es demasiado gamberro y bizarro para mí, es demasiado extraño. El final de... O sea, cuando empieza a salir... Nada, no. Sí. Soy demasiado sensible para predicador. Demasiado florecilla adorable. Bueno, yo hay otra línea que tengo que decir que no he podido terminarla. Groot. Yo la sigo mes a mes. Que es como ver un cuadro. Tú lo miras y dices, pues muy bonito. Y esperarme el que viene. Pero se sigue ahí. O sea, eso es completismo puro y duro. Sí, pero lo tengo súper asumido. O sea, el completismo sí, sí. Por Groot, pero... Y encima sabes que esa mierda no se va a revalorizar jamás. Y te lo sigues comprando. ¿Pero quién quiere vamos ahí el día 1 a comprar la coño grapa y es como esto jamás valdrá más de los 2 euros que vale ahora y lo sabes, pero bueno. Pero da igual, o sea, cada uno con su socarrat. Si para 2 grapas de Marvel que me compro... ¿Y una tiene que ser Groot? Sí. Y la otra gente es de Marvel. No, hostia, no insultes mi inteligencia. ¡Hola! La otra, pues, ahora mismo es Civil War, pero como me importa también muy poco. Ya, pero luego vas, le cuentas el resumen, no me hagas spoiler, que no lo quiero saber, tal, y mientras tanto, claro. Vaya mierda, no sé qué, esta serie no me gusta, no va de nada, bla, bla, bla, pero no me cuentes nada. Pues claro, porque cuando haya 40 grapas, me las leeré. Ah, las grapas, estas dos grapas intermedias que hicieron en Thor, diosa del trueno, con un dibujo infame de Loki contando sus mierdas, que era de un señor vikingo, muy macho, que cae en un bate, bla, bla, eso fue como, me leí la primera y la segunda no me la compré. Eso me recuerda... Sé que Maloles sí se las compró. Y se las leí yo. A vosotros, si os pasa como en esa serie de Thor que sabéis que vienen dos grapas malas, os las compráis porque vais a seguir la numeración y os da el toque asesino, o os da igual tener ahí dos huecos en las grapas. Compramos. Yo me lo compro todo. Yo es que también compro. Lo más gracioso de todo es que ese mes, cuando me compré la primera grapa, porque la seguimos más o menos a medias todas las series, entonces Thor la compro yo. Y leí el primero y le dije en plan, joder, vaya mierda, además el dibujo es súper feo, no viene a cuento, no sé qué, es relleno. Y me dijo, pero te compras el siguiente, ¿no? No sé qué. Y yo como, no, no me está gustando y no tiene nada que ver con la trama general, pero ¿cómo vas a tener un hueco? No sé qué. Claro, es que otro más. Completísimo. Tengo un hueco de una grapa, pero como no las tengo ni ordenadas, pues me da igual. La he comprado yo en secreto y algún día iré a su casa y la pondré allí en el hueco en medio. Aquí tengo que hacer una pregunta más espinosa, ¿vale? Esta es la dirigida a Kat. Kat va a dirigir. Espérate, Ángel, ¿quiere decir algo? Yo quiero decir con uno que sufrí mucho, con Wicked. Pero espera, sí, joder. Pues. Pero a ver, pero ¿cómo vas obvio, a poder? Era a ver, pero normal. Dale normal un... que sufras porque eres viejo ya y no te gustan las cosas de jóvenes. Dale el mismo tío. A ver, una cosa. ¿No te Ángel, gustan los Ángel colores? ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Eres viejo? Me va a cagar en todo tu estirpe, como le vuelvas a llamar. Pero esos murcias son como 60 o 70 en edad de murciano. A ver, es que como Murcia es la tierra de los señores, pues es más edad. Claro, envejeces, tienes un modificador de más 40 a la edad. Daré mi motivo. Eres un chaval, Ángel, eres un chaval. A ver, y que no te lo queríamos decir, Maloles, pero que eres nuestra abuelita. Ya no vuelve. No lo parece. Es verdad. Nuestra figura maternal, porque ya es joven y muy guapa. Acabas de romperme el caballo. Daré mis motivos de por qué no me gusta Wicked. Hablemos en serio, ¿qué es hablar? Hablemos. No, yo digo, hostia, esta serie tiene que ser buena, la anunciaba muy bien, llevaba 6 números creo cuando la leí, y la encontré por internet, me cargué el primero y el segundo número. Encima pirateándola. Encima pirateándola, Sergio. Sí, sí, How to Senior Lupin. Buena parte. ¡Hala, el otro! Toma ahí. No. A ver, cuando salga en España, sí. Venga, voy a comprar solo por joder. ¿Por qué dices? Por joder a mi bolsillo, más que nada. Yo la leía y era como, ¿qué está pasando? O sea, ¿esta quién es? ¿Tú quién eres? No sabía qué era. ¿Por qué va a un concierto en un metro? Esta el concierto es famosa, Dios sabe. Porque es underground. Porque es el underground. Joder, pues macho, tú. Que no me enteraba que en Murcia no hay eso. En Murcia claro, no hay. Claro, lo que necesitan es Wicked and the Divine, pero que los dioses sean de los chichos. ¿Sabes? Que sean de grupos flamencos y entonces lo entiendes, si lo sé. Pero esto es con referencias al pop inglés, a la cultura pop inglesa. El Diony de Camera. Yo pagaría por ver eso, ¿eh? También te lo digo. ¿Sabéis por lo que yo pagaría? Por instaurar un gulag en Murcia. ¡Hala! Pero si ya lo ves. Y nos quedamos Reverte y yo jugando al dominó. Bueno. Una vez fui a Murcia. Joder, ¿saliste de España, Tere? Off topic del off topic. Viajeros de Murcia. Oye, tenemos a Baf de nuestro lado. Este es el Albacete. Sí. O sea, es murciano occidental. Que vive aquí. Sí, accidentalmente. Pero porque me gusta. Cosa de fronteras. Y Albacete. Compartimos genes con los de Albacete. Bueno, eso pregúntaselo a Rosa, de mi compañera de podcast, y que te hable, porque los de Murcia le caen bien, ¿sabes? Acaba de perder un punto, Rosa. Pero yo soy de la zona de la costa, así que no me toca. Peor, porque, bueno, es que antes Murcia y Albacete eran la misma provincia, en el franquismo, y los albaceteños estaban muy enfadados, y se meten con los murcianos en plan de coña, ¿no? Con los valencianos también, y dicen que si Murcia se inundase, Albacete tendría playa. O sea, que ahí, ¿no? Con lo del otro día. ¡Hala! Y date cuenta que Murcia sería como Atlantis, lo que te convertiría en una especie de Aquaman. Todo es bueno. Oye, pues es un bueno, poco lo Jason bueno Momoa. ¿Convertirse en Aquaman es bueno desde cuándo? Desde que lo guionizó Geoff Johns. O sea, nunca. No, esa etapa. Además, en esa etapa, Geoff Johns se dedica a meterse con Aquaman en plan super vasto y dejar a Mera como puta ama. Yo es bueno, que Aquaman pues, no lo leo, ¿sabes? O sea, es que es como... se mete con Aquaman, en la línea de Aquaman se dedica a meterse todo el rato con Aquaman. Pues Wicked es todo se mete con Aquaman. Bueno, y eso sí, ya lo discutiremos en la calle. Y los criminales del sexo esto tampoco me gustaron. ¡Oh! ¡Hala! ¡Muy guay! Y hacen muchos no chistes de gracia. Mierda. Hacen no mazos chistes de mierda. Son geniales. O sea, dos tíos que follan en los baños de un banco ahí para robarlo. ¿Sí? No, ¿sí? No tiene gracia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estamos descubriendo la parte más señor de Ángel. Sí. Yo creo que sí. Bueno, más el Capitán América ahí luchando contra Kennedy. ¡Viva Estados Unidos! ¡Viva el tío Sam! ¿Qué pregunta tenías por ahí, Carlos? Yo ya la he perdido. Ya no quedan más. Sí, habías dicho que tenías una escabrosa para mí. Es verdad, es verdad. Gracias. Sí, eso está arriba. ¿Qué es lo mejor y lo peor de salir con Tere? ¿What? Eso... Off topic brutal. Pues mira, lo mejor de salir con Teresa es Teresa y lo peor de salir con Teresa es que es pobre como yo y no podemos comprar tantos cómics. Yo pensaba que ibas a decir que le gustan los inhumanos. A ver, se le tiene que querer con sus defectos. A mí me gusta Green Lantern, a ella le gusta Inhumanos. Es lo que hay. Me diste, te recuerdo la chapa que me diste para que me comprase los Inhumanos después. Porque si te habían gustado. Si porque habías gustado, leído que era buena. Que si te había gustado el tallín, ¿por qué no seguirla? Si el tallín suele ser lo malo. Ay. Y algo que tenga que ver sobre cómics, por favor. Algo que tenga que ver sobre cómics. O sea, es posible. Lo siento, pero ya no. Esa era la última pregunta de verdad. Bueno, yo os puedo hacer una, porque además la semana pasada lo tuve que hacer yo. Así que os voy a preguntar qué cómic le regalaríais a vuestra abuela o a vuestro abuelo. Si tuvieseis que regalarle un cómic, ¿qué le regalaríais? Algo de. El de las ovejas. Algo de Paco Roca, seguro. Los conejitos suicidas. Durísimo. No, porque es divertido y no hace falta entender nada, simplemente son viñetas graciosas. No tienen diálogo como Rayo Negro, wow. O como Groot, que también es otra. Tengo que leerme Chihuahua para ver si es tan mala como Groot. Uno de los cómics con los que más he llorado es El arte de volar, de Antonio Altarriba. ¿Ves? No soy tan señor. Señor. Eso es de señor también, ¿eh? O sea, eso es muy de señor, sí. La primera página se tira desde la ventana del asilo, por favor. A los señores también les gusta la muerte. Pero que estaba saliendo. Madre mía. A ver si la versión 1860. Porque les gusta la muerte porque la ven cerca. ¡Hola! Pasar la historia de su propio padre, joder, tener un pobre empatía. Me acabas de recordar un cómic que también, novela gráfica, que también vaya. Sí, a mí se me ocurre uno también que dijiste, oh Dios mío. Y tiene que ver con cosas para adultos. Lo mío de la guerra, ¿no? Es si sabéis quién es este René Tardy. No. Un poco que hace novela gráfica sobre la guerra. Su padre estuvo en un campo de trabajo en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es que tiene cómics conocidos como... Es el autor de Puta Guerra, no sé si sabéis cuál es. Bueno, es... Y a ver, los cómics están súper bien documentados, tal, no sé qué, y tiene un dibujo como muy peculiar. Y es todo súper crudo, en plan, narra siempre súper crudo y tal, son súper cosas de guerra. Y yo lo cogí con toda la ilusión del mundo, en plan, buah, seguro que está bien, tal, no sé qué, además el tema me interesa. Y nos recomendaban en la clase de la uni de cómic, pues estaba ahí en plan entre las opciones de la lista. Y empecé y dije, hostia, qué coñazo de pavo. En plan, esto es todo diálogo, o sea, todo diálogo, todo narración, en plan. Y es como, uff, y además el estilo de dibujo cero cerísimo. Y dije, uff, qué decepción. Y desde entonces no me fío de las recomendaciones de nadie. Bueno, desde entonces y pero, desde siempre. Pero al final, ¿qué le regalaste a tu abuela? Al final le regalamos los cómics de Croqueta y Empanadilla, porque son así como muy tiernos y muy tal. Y tampoco hay que entender mucho, la trama no va muy allá. Ya, no. Yo a mi abuela le regalaría Sunstone. ¿What? También tiene derecho a disfrutar y a descubrir nuevas cosas. Pobre señora. Bueno, porque eso ya... no, Tu abuela ya se encontró conmigo en pelotas por casa, así que... ¡Qué bonito! Y luego mis preguntas son las raras. Me acabo de acordar. Esas cosas unen. Espera, ya no son lo mismo. Y a la siguiente vez me dijo que estaba más gorda. Y yo como, gracias, señora. Sí, podemos dejar el topic de mi abuela. Pero luego nos mamamos juntas en las cenas de Nochebuena. Y así es mi abuela. Esto es muy raro. Seguro que es una buena persona. Mitch, ¿no? ¿Quieres contestar tú? Se ha quedado trabado. No sé. Espero que no sea sobre mi abuela, chaval. Vale, un último. Es que daría para película de Adam Sandler o algo de eso, ¿sabes? No, por favor, no insultes a mi abuela. Adam no Sandler haciendo de chica joven y de abuela. Es perfecto, no sé dónde es el fallo. Y ya está, aparte de eso, ya está. Vaya. Ay, ¿alguien tiene una pregunta? Porque se nos han acabado las preguntas. Estamos un poco a la aventura en esta cover de flauta. Estamos totalmente a la aventura. Pero no lo digas, que no se estaba notando. No, para nada. En plan, no, si yo me he quedado sin preguntas. No, porque hablar de la abuela de Kat es súper normal. No sé. La verdadera pregunta es, Tere, ¿tú has visto a la abuela de Kat desnuda? No. No ha sido recíproco, así que no. Esa era mi pregunta. Está bien que quede grabado en un podcast para siempre. Se lo voy a poner después a mi abuela. Se lo pones a tu abuela. Dale a la radio. Seguro que se va a sentir orgullosa. Ay. Podríamos hacer un repaso así muy, muy, muy rapidín de... Otra pregunta. Bueno, dime. Si en algún momento tuviste la oportunidad de guionizar o dibujar lo que supuestamente se os dé mejor, un cómic, una novela gráfica o que sea, ¿qué personaje escogeríais si os dejasen escoger? Yo cogería el personaje de Al Oeste del Sol Naciente, que es una... ¡Hijo puta! No, que los derechos son de California Project, que no puede. No, ahora de Rocketman Project. No, pero solo para la tirada de 500 números. Ah, vale. Yo cogería Batman, o Grifter, no lo sé. Se lo pediste a Warren Ellis por Twitter. Sí, se lo pedí, está el tweet. Pero no me dio fab ni nada, o sea, súper soso. Yo si pudiera dibujar, vamos a dar por hecho que sé dibujar, cogería a Joss Whedon, cogería a los Guardianes de la Galaxia y diría, vamos a hacer Firefly, pero con otros personajes. Porque coges Guardianes de la Galaxia y lo haces a lo Firefly, en plan bajo presupuesto, viendo aventuras locas y relaciones entre personajes así un poco trambóticas, y mola muchísimo, si es que lo tienes vendido ya. Joss Whedon, por favor, vuelva a los cómics. No, está en tu retiro, quédate allí y ya está. O sea, no hagas más. Vuelve a Buffy, por favor. Bueno, que dirija Vengadores. Vengadores sí, pero ya Firefly. Está. Firefly. Vuelve Firefly, te queremos. Vale, ¿Maloles? Pues, o Hulka, probablemente. Haría un Charles Soule, ¿sabes? Un guionizar Hulka porque yo también sé de derecho. Como hace también con Daredevil, que se nota que el tío sabe. Y si no, probablemente Red Sonja. ¿Tere? Yo, bueno, voy a decir igual más dibujar, pero bueno, también guionizar. Yo cogería Juez Dredd. Pero no, entonces no te hace falta guión, solo dibujo. ¿Eh? Oye, ¿has dicho algo? No, pues te callas. No será porque no os recomiendo yo cosas. Y nos vimos la peli. ¿Es buena? Sí, la última, sí. La nueva que hay. Bueno, vale. Hay dos, ¿eh? Te recuerdo. Que sí, pero como si no hubiera pasado. Pero si la otra es buenísima. No existe. La de Stallone es buenísima. Voy a proponer que para algún podcast nos leamos Batman y Dredd. Vale, espérate, me queda contestar a mí. Yo cogería a... No, espera. Vamos a hacer apuestas. ¿Teen Titans o Green Arrow? Va a decir Black Canary, ya verás, fijo, o algo así. O Green Lantern. Sí, el van a culo ir de Grayson. El culo de Grayson solo, una serie para él solo. Una revista de moda como la de Wicked, pero solo de Grayson. Con poses y modelitos de Dick Grayson. Sí, sí, o sea, ha empezado a ir la olla. Pero la verdad es que te he acertado. ¿In Titans? No, Black Canary. Black Canary. Pues yo guionizaría Masacre. Y lo mataría en el primer número, a tomar por culo. La muerte de masacre, a la muere, en adiós. En la cover, sería solo la cover, no tendría sí. nada por dentro. Un Dina 4 ahí, toma. La putada. Sí, sí. Lo otro sería, el cómic por dentro serían portadas alternativas de Mike del Mundo, todas. Ay, por favor. Y por curiosidad, ¿a qué personaje mandarías matar a Masacre? O sea, ¿quién sería el asesino de Masacre? Que se tire por un balcón, me da igual. No, lo normal es que como rompe la cuarta pared... Para redimir esa película de mierda debería ser Lobezno. Yo veo que como Deadpool rompe la cuarta pared, lo mejor es que lo mate el mismo Ángel. En plan, pone, soy el guionista y te mato. No. Pérez Reverte. Podría un cuchillazo. Qué duro. No, un duelo. Tienen que hacer. Que Pérez Reverte es un señor, tiene que pedir duelo. Pero con el guante, como lo siento. Le reto un duelo. Y lo revienta. Primera página. Va, ¿y a quién eliminaríais completamente del registro de de personajes? O de series. Que nunca hubiera existido. Que nunca hubiera existido. Que nunca hubiera existido. No tendría razón para vivir, piensa en eso. Es broma. Se quedaría ahí ni basado. Para llorar. Debe haber de todo en la viña del señor. Hostia, Hal Jordan. Que te joda, madre mía. Hala ahí. O sea, imaginaos un mundo en el que Kyle Rayner es el protagonista y no Hal Jordan. Sería precioso. Sí, y con mucho frigorífico. Bueno, ¿puede quitar un pista? Borraría completamente al Joker. Quiero que no hay nadie. Después de Masacre es el personaje que menos aguanto de todos. Bueno, están ahí. ¿Valores? Yo puedo quitar a Scott Snyder. Poder puedes, pero a mí el Tribunal de los Búhos me parece una de las mejores obras de Batman. Hombre, a ver, vamos a ver. Tribunal de los Búhos, ¿cuántos números son? 10. 10. Vamos a poner 20, ¿vale? La tirada de Scott Snyder son 56 números en España. O sea, creo que no merece la pena. Bueno, en España son 52 números, sí, y la mitad son buenos, la otra mitad son... Bueno, Origen no quiero decir que no existe y ya está. Yo borraría del universo de los cómics y que nunca hubieran existido ni nunca vuelvan los Cuatro Fantásticos. ¡Hala! ¿A los cuatro? ¿Así de golpe? Sí, no, pues ya están fuera. No, sí, ya me conozco ya Marvel. Ya saldrán en las patatas fritas o algo, saldrá de algún lado... Dices como que la antorcha humana esté metido a casco porro por ahí y la cosa con los guardianes. Y la cosa con los guardianes, que me he tenido que comer esa mierda. Está liado con Medusa ahora, es el novio de Medusa. Y la cosa no está liada con Venom, que es que me parece una mierda. Con... Vale. Con lo que acaba de decir Kat, ya tengo pregunta. Un sipeo, no digamos. No ha respondido Valores. Valores, es verdad. Borra algo. Los humanos. Oh, te voy a borrar a ti. Porque son una familia real y una copia barata de los mutantes. Gracias. Lo único bueno que han traído los inhumanos son a Kamala Khan. Exacto. Y el perro. Y el perro. El perro mola. No os metáis con mi favorito, que es Tritón, que es muy majo. Pero hay que reconocerlo, los inhumanos son una copia de los mutantes que han hecho una sociedad fáctica, o sea. Se merecen la muerte. ¿Pero quién tiene reyes? Los inhumanos. Pues eso, y eso es algo positivo, eso es algo súper negativo. ¿Tienen reyes? Tienen un reino. Y ya, y Atlantis y Aquaman es el rey. Pero Rayo Negro. Y eso no hace que Aquaman mole. ¿Eh? ¿Rayo Negro era como Felipe, el discurso de Nochebuena o el discurso de su majestad? Hombre, el meme de Rayo, Felipe, Rayo en negro... plan, es que parece estreñido, es un poco Rayo Negro. Raya Negrándico. Bueno, ¿qué coño? Porque la lió. Porque no tenía palabras para expresar su frustración. No le dejaban hablar. No le dejaban expresarse con claridad. Le hacían censura. Vale, va. No voy a defender a los inhumanos porque hasta ayer, hasta misma hora, los odiaba a muerte, ¿vale? Trufán desde ayer por la noche. Trufán desde hace 24 horas. Además, Rayo Negro tiene un bar que se parece a Rapture del Bioshock, así que eso sí, eso es con lo que nos hemos quedado de todo lo que has puesto por Twitter sobre inhumanos. Nos hemos quedado con Oh, Dios mío, el bar mola, parece Raptor. Bueno, pero eso ya salía de la Secret Wars, es el mismo bar, lo que pasa es que lo han vuelto a sacar. En plan, lo han mantenido, no era solo de la Secret Wars. Y... En las que podía hablar, por cierto, Rayo Negro habla. Bueno. Vale, aquí es cuando os hago la pregunta, gracias a algo que ha dicho Kat, ¿cuál es vuestro shipeo más extraño? O sea, ¿qué dos personajes shipeáis y no deberíais hacerlo? Red Sonja y yo. No. Bueno, eso es como si decimos que Tim Grayson y yo, que creo que lo diríamos casi todos, así que... Una pareja que eliminaría sería lo de el Star-Lord y Kitty Pryde. Estoy de acuerdo. Kitty, por favor, deja eso, estúpido, y vuelve con Coloso. ¿Qué pinta esa mujer ahí? Se fue de farra un día, igual, no sé. A igual ver, que la cosa de los guardianes, de farra. Y a Kitty Pryde me lo creo, pero el de los cómics es basura. Yo es que mi shipper más serio es... yo creo que es canon, pero no nos lo quieren decir, que es América Chávez y Kate Bishop. Oh, Dios mío, ese es un gran shipeo. Es que, pero es canon. Lo que pasa es que no ha salido todavía el cómic, pero... Mi último shipeo es Capitana Marvel, o sea, Carol y Medusa. Yo la shipeo. Ay, Dios, no, por favor. Ay, Dios, no. A ver, mejor que con Máquina de Guerra, porque es que lo de Máquina de Guerra es como, ¿quién querría salir con ese pavo? O sea, es todo random. Y la otra, con la antorcha humana, es como, mira, tú puedes buscar un pringao más pringao, o sea... Bueno, a ver, al menos tiene poderes, que podría ser peor, pero es como... Sí, podría ser Máquina de Guerra. Y luego puedes shipear a la antorcha humana con Máquina de Guerra. Bueno, no, ya no, pero bueno, antes. Sería como la relación más cutre del mundo. En plan, mira, sois unos pringados, no sabemos qué hacer con vosotros, así que acabáis juntos. Mi shipeo es Carol y Medusa. Mi último shipeo. ¿Mitch? No, yo no shipeo, no suelo hacer eso. No sé. Pues pero tampoco sé. Otro señor. Yo, es que Banff ya me mató el momento en el que lo dije, que me dijo que era un asesino de familias, pero... Starfire y Animal Man. Porque sí, Animal, porque son monos. ¿Qué? Pero si Animal Man es un hombre hecho y derecho, yo voy a seguir, tiene sus cosas ahí. ¿Y qué tienes en contra de Starfire? Es muy maja, a mí me cae. Nadie tiene nada en contra de Starfire, es estupenda. Exacto. ¿Cómo puedes tener algo en contra de esa mujer? Yo qué sé, pero que no. Aunque tenga el poder más cutre, que es aprender una lengua a través de un beso, pero... Perdona, eso no es nada cutre, ¿vale? No, es peor Superman besando y haciendo olvidar la memoria a la gente. Es verdad. Eso sí. Yo quién juntaría. Tú al Capitán Trueno y a Jabato. ¡Hala! Tengo se llamaría sexo en apaisado. Jabato, por cierto. No. No sé. Esas cosas nunca las he hecho. Nunca he pensado en. ¿En shipear, no? No. Joder, pues yo qué sé. Yo cuando estoy leyendo Digression siempre estoy shipeando. Cualquier cosa de Digreso, me da igual a que sea. Siempre estoy shipeándole con alguien. Normalmente conmigo, pero también con otras personas. Cuidado con las manos, Carlos, cuidado con las manos, que después van a la grapa, ¿eh? Digreso con tus huevos. ¡No! ¡Cat! Eso no. Es verdad, no sé, tú sabrás, muchacho. No, pero Carlos, ¿Constantine con Dick Grayson? Oh, eso, sí. Y además, en el último número de Grayson, que se dedican a tirarle piropos, el otro en plan, oh, va a venir Dick Grayson, habérmelo dicho, que me ponía guapo, y es como... O lo de, le dejé morir porque me estaba fijando en su culo, y es como, yo también lo habría hecho. Madre mía. Ahí Constantine me empezó a caer todavía mejor. Pues yo shipearía, aunque sé que es un ship un poco regu, Wonder Woman con Batman. Porque creo que Wonder Woman podría hacerle un montón de bien a Batman. En plan, que deje de ser tan señor. Sí, porque juntar a Wonder Woman y Superman... Sí, ahí no sé en qué estaban pensando. Esa como, no... Es una... Eso fue cosa de Jones. La cara de Maroles ha sido un poema. Pues sí, eso. Y si no, a Dazzler con Nico Minoru. Lo estaba pensando, ¿eh? Digo, alguna de las Fuerza V es... Dazzler con cualquiera, con everybody. En verdad, sí. Dazzler con Dazzler Thor. Es un poco raro. ¡Sí! Con América Chávez. No, esa ay, no, que América Chávez... No sabe. América que sí Chávez, sale. Además, tiene su chica y es enfermera y es súper mona. Y sales... ¿Cómo que no sale en Fuerza V? Sale en el primer episodio. En el bueno, número uno. Sale en el tallín después, de... Después la detienen por ser demasiado sensual y ya está. Y desaparece de la serie. Como se vería desaparecer del mundo. Oye, cuando puedas cerrar grietas espaciotemporales con el poder del amor, me llamas. Sí, se llama Carol Ferris y me cae mal. En serio, ¿a quién le cae bien los Zafiro Estelar? Ojal, es que... Es maja. En J. majo en... En DC Super Hero Girls. Bueno, es vale. Muy maja. Tiene un capítulo en el que se le cae el anillo por el lavabo. Y tiene que ir a buscarlo. Y en verdad me parece mazo realista. Es como, hostia. Eso sería yo como Lantern. Claro. Eso. Y hay un episodio, Madoles, que no sé si lo has visto, en el que Wonder Woman no sabe dónde ha aparcado su avión. Y tiene que buscarlo. Es que no veo la serie de dibujitos. Tengo que verla. Es que tengo muchas cosas que ver. El especial de Sense8. Sherlock. Ya la he visto. Ah, ya te has adelantado. ¿Qué te pareció, aunque no tenga nada que ver, qué te pareció el especial de Doctor Who? Me gustó mucho. La verdad es que me gustó mucho y además el final, lagrimita. Lagrimita. Aún no he visto el especial de Navidad. Pues solo te diré que el Doctor dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya, con eso lo digo todo. Salen superhéroes. Sí, salen superhéroes. Y lee cómics. Por favor, lee de Detective Comics 940, anda. Tira. A ver. ¿Cómo no os puede gustar, Tim? No me lo explico. No, el debate de Tim Drake ya lo hemos tenido varias veces. Manolis, dime que tú me apoyas. Vale, se juntaría a Tim Drake con Dick Grayson. ¿Qué? Ahí, arrimando cebolleta. Vale, Ángel, querido, a lo mejor para el próximo podcast se me olvida avisarte, ¿vale? Ese culito de Dick Grayson rompiendo de... Que no, bueno, que son como hermanos, que no puedes, son como hermanos, no puedes juntarles. A Hulk con Bruce Banner. A Hulk con Bruce Banner, pero tú, ¿qué tipo de enfermo mental eres? Gracias, Maroles. A Hulk con Hulk. Ángel, creo que se me va a olvidar llamarte definitivamente para el próximo podcast. Ángel, para el siguiente podcast, entras en Tumblr. Déjalo que no se te dan bien los sipeos. No se te dan bien. Encontré un Twitter que me llegó hasta la tele que sipeaba a Bárbara Gordon con Dinah, con Black Canary. Y dije, no, por favor, no. Si son como hermanitas, no puedes hacer eso. Bárbara Gordon, si te hable con todo. ¿Pero con quién sipeáis vosotros a Bárbara? Con Dick Grayson. Con Dick Grayson, gracias, Marole. Con Job Jones. Con Alan Moore. No, Alan Moore sipeo con John Constantine. O con Hellboy. Algo así místico o raro. O con... ¡Hostia! Yo los sipeo con Neil Gaiman, a los dos. Pues yo los sipeo con el Yeti, por algún motivo que no entiendo. Si algún dibujante con estómago nos escucha, necesito un dibujo de Frank Miller y Alan Moore enrollándose muy vastamente. O uno de Morrison y Quietly. Tere, ponte a ello. Sí, eso sí. Teresa Commission, ponemos cada uno un euro y dibujas eso. Oye, yo lo de Morrison y Quietly lo veo. Tengo una pregunta con más fundamento. ¿Cuál sería vuestro equipo creativo perfecto? En plan, si también conocéis colorista, pues colorista, pero si no, guionista y dibujante. Jordi Belair. Ah, sí, el equipo. Jordi Belair haciéndolo todo, ¿no? Pero en plan, guionista, dibujante. Y colorista, si queréis. Dan Jurgens con J.H. Williams III. Warren Ellis cuando no escribe inyección con Declan Salvi. Y Jordi Belair. Yo creo que pondría... Y Phonographics. Creo que pondría a Margaret Bennett como guionista y luego en el no sé cómo tendrían que estar Stephanie Hans y Mike del Mundo dibujando. Que se apañen como quieran, pero tendrían que estar los dos. Yo quiero... Maravilloso. Yo quiero a Jonathan Hickman de dibujante, al dibujante de Ultimate, de la serie actual, que el nombre es muy complejo para mí, y de colorista, al colorista de Thor, Wicked y esas cosas. Matt Wilson. Y Kenneth Rocafort, el dibujante. Ese, Kenneth Rocafort, gracias. Y la serie, para que estuviese en plan súper bien maquitada de diseño gráfico, tendría que ser de Image. Claro, para que las portadas fueran bonitas y todo bonito. Malores, ¿tú qué has echado pregunta? Pues yo de guionista pondría a Kelly Sue, que lo dibujase Anibu. Y el colorista sería Matt Wilson, obviamente. Dios mío, la combinación esa puede ser... Anibu es la de Antes de Lobezna. No, es Black Canary. Antes sí. De Lobezna vale. Marjorie Liu, Sana Takeda. Que son... Marjorie Liu es la guionista y Sana Takeda es la dibujante, que es la de Monstres. Hostia, a mí Anibu me ha matado. Es que Anibu me encanta. O sea, yo me compré lo de Archie porque había un número que lo dibujaba Anibu. A mí es que en Black Canary me ha encantado. Sí, es que es buenísima. Pues yo pondría a Ibáñez Pérez Reverte, Ibáñez, y de hostia, colorista puta. Podría a Goya. Escribiendo sobre la guerra civil. En Murcia. Vale, Ángel, dilo. Bullying. De guionista a Robert Kirkman y de dibujante a Cafú. Y el sí, color en blanco y negro. Cafú en blanco y negro, espectacular. Pero bueno, a Robert Kirkman lo vas a pagar, lo vas a tener que pagar durante 40 años, ¿eh? Para que haga la serie. Lo bueno de Kirkman es que tiene serie de 400 números. Decimos de Michael Bendis, pero hostia. Hostia, Kirkman es peor. Pero por eso. No es peor, que de calidad es bueno. Porque Cafú mola mucho. Menos mal que Manuel se está tomando la siguiente cerveza, porque se nos está empezando a ir. Cuatro con vosotros, las que llevaba antes, ¿sabes? Y yo media botella de agua. Ángel el Striki. Yo tengo otra pregunta para cuando terminéis con los equipos, si no habéis terminado ya. Haz la pregunta. ¿Qué desearíais con todas vuestras fuerzas y pensáis que es un crimen que no se publique en España en 2017? Que no se haya anunciado. Imagínate que puedes decir, toma 3.000 euros, compra este, bueno, 3.000, toma 300.000, compra esta licencia. ¿Qué traeríais a España? Yo creo que sé la que va a decir Leo Maroles. No, seguro que no. Pues Maroles yo creo que va a decir Motor Crash. ¿Motor Crash? Todavía no lo he leído, porque no he leído el primero. Pues que... muy mal. Ya, no, porque estoy esperando a ver si me hacen una ofertita online y lo compro. Monstres, de Marjorie Lewis Ana Takeda, me parece que es una de las grandes revelaciones de esto y que hace un buen equipo, que entiendo a quien no le pueda gustar porque es un poco cursi, ¿vale? Pero no entiendo por qué todavía no lo han traído. ¿Alguien? Yo traería Young Animals de DC. Pero Young Animals es un sello. Por eso yo lo traería todo. Como sale barato, si compras el pack... No, pero son pocas líneas. Son la de Kale Carson, la de Sade, la de Doom Patrol y no sé si alguna más. Creo que hay una más. Pero sí, no, creo que hay una cuarta, pero no sé ahora mismo cuál es. Yo traería, y lo comentamos el otro día, que lo tenía licencia Panini en México, me parece, Tris, de Warren Ellis y Jason Howard, que está en grapa en mexicano, me parece, si no me equivoco, sí. pero aquí no, y lo veo muy necesario. Dos tapitas blandas de estas rápidas, no con 8 o 10 meses entre una y otra, que ya está todo sacado y venga. Pues, joder, la Red Sonja de Margaret Bennett y... tengo yo. Exacto, esa. Previews. Que solamente está en inglés y tampoco han traído la de Gail Simone, que se quedaron en 2012 o así, y es como podrían traer toda la nueva, ¿sabes? La Red Sonja que está guionizada por chicas y la está dibujada por chicas. La tengo ahí, en plan, bueno, los que se publicaron en España, pero es como el último es como de 2000. Sé dónde vives. Yo, va a ser obvio, pero... Bueno, podéis beber. Teen Titans. Exacto. Y me gustaría mucho que trayesen Teen Titans. Que no tiene licencia de DC. O sea... Qué tiro de argumento. Nadie lo esperaba. Oye, llevaba mucho sin decirlo. Esto es mejor que el Marta de Batman y Superman. Yo traería Source of Sorrow. Que son todos guionistas chicas, todos dibujantes chicas y todos personajes de chicas de Dynamite. Y está un integral en inglés, en plan todo recopilado, porque son series cerradas, pero apareció. Bueno, como las chicas de Dynamite en general. Ni aparecerá. No, es como SC. Eso sí, la portada del volumen recopilatorio, ahora que me acuerdo, es de Scott Campbell. Es muy fea, es de Scott Campbell. En plan, es puramente Scott Campbell. Pero pechos. El cómic está muy guay. Si os lo podéis leer, pues oye. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Creéis que algún día SC traerá una grapa protagonizada por una chica? Que faltaba yo. Ángel, perdón. Kill or Be Killed de Andrew Baker y Sean Phillips. Tiene muy buena pinta, la verdad. Oh, y la de los cruzados. Yo he dicho mi serie y después la serie me vale. Yo quiero cruzados que me traigan la serie Los cruzados que se van de cruzada por ahí y se encuentran una nave alienígena y se empiezan a pegar con alienígenas. Como Lake of Fire se llamaba. Sí, Lake of Fire. Lake of Fire de Image, yo lo traía hasta en grapa. Eso se vende solo. ¿Eso existe? Sí. Llevan dos o tres números. Lake of Fire. Para que si no entiendan mi inglés. Y la sinopsis es esa, que se van desde no sé qué sitio a las cruzadas, suben a un monte y se estrella una nave alienígena. Si es que no necesitan más, se ven solos. Oye, también me gustaría que trajesen los cómics de Pathfinder. Eso es muy socarrat. Que traigan Archie contra Predator. Que no, que tienen representación LGTB, joder, para unos que tienen que los traigan. Que la pareja es canon. Sí, son los de Pathfinder o son los de D&D esos. Son los de Pathfinder. Son los de Pathfinder. Sí, la clériga y la pícara es... Bueno, dos de las chicas son pareja. Ah, un inciso. Yo traería Omega Men, que creo que lo dibujó... O sea, lo dibujó... Lo que hizo Tom King. Eso es. Pues eso. Sí, mira, que lo acabo de encontrar en Amazon. Con Lake of Fire. O sea, que es verdad que existe. O sea, que sí. Que es lo mejor, que es lo mejor de la vida. ¿Qué es esto, por favor? ¿Has visto Cowboys y Aliens? Pues con cruzados. Me refiero, si existe un anime que consiste en chicas haciendo batallas de culos, ¿cómo no va a existir? Ya. Gracias, Japón. Gracias, Japón. No estás sexualizando el cuerpo femenino. A ver, también es, bueno, una cosa buena en Japón. Tú nos recomendaste un ecchi de vampiros, te recuerdo. Oye, pero no mira, en ese no sexualizan el cuerpo. En ese no sexualizan el cuerpo. En Karin no lo hacen. ¿Y qué pasa con que recomiendo un ecchi de vampiros? No puedo leer ecchi de vampiros. Nada. Lo tengo entero. Todavía 14 no sé tomos de planeta. Todavía no sé lo que es un ecchi. Cosas de pervertidos, Ángel. Ah, vale. No, pero ecchi es live. Dibujitos chinos que enseñan, pero poco. Que no, a ver, que sea amoroso, no tiene. Yo creo que una cosa que seguro que van a traer, Panini, óyeme, lo nuevo de Locke & Key. Sí, lo de El Mundo Pequeño. Sí, el Locke & Key 2, sí. Lo necesito. Y una nueva edición de Watchmen, que también la necesito. ¿Cuántas más quieres? Hay tres. Que solo ha pasado un mes de la última edición. La de... ¿No sacaron hace poco...? Está, bueno, la tapa igual, blanda, más... la de aniversario y la de deluxe. Pero en América DC, tienes... De hecho, o sea, ¿ECC vende algo más que La Broma Asesina y Watchmen? Sí. Grant Morrison y Junji Ito. Gracias. Pero digo que todavía le quedan ediciones por publicar, porque en DC publicó la de que era solo con tintas y en blanco y negro. A ver. Y puedes ir subiendo en plan en sepia, en Technicolor... En escala de grises. A ver, no creo que hagan una cuarta edición distinta de Watchmen. ¿Que no qué? Con distintos filtros de Instagram, ¿no? Cada página. El Valencia, el... Plan, cada vez que cuenta la historia de un personaje, Alan Moore, pues vas cambiando el colorcito de a sepia. Que sigan sacando Before Watchmen y que dejen de hacer mierda. Que ya, que lo sacan cada mil. Pides demasiado, Tere. Es como yo pidiendo que traigan algo de tinta y que no, han sacado el último el mes, bueno, hace dos meses o así, pero vamos. Bueno, la grapa de un personaje femenino, creo que era. Gracias a tu pregunta. Se ha quedado un shock, Carlos. ¿Vale? Sí, esa era mi pregunta, gracias. pues ojalá trajesen en grapa Wonder Woman, ¿sabes? Porque es la superheroína femenina. Podrían, no sé, hacer una locura traerla en grapa. O quizá locura o cosa más lógica ever, ¿sabes? Pero sí. Visto lo que hace Panini, menos con Thor, que dicen, vamos, te lo traemos en 100% Marvel, te cambiamos como con Lobezna y Old Man Logan. No, ahora Old Man Logan es la serie principal y Lobezna la secundaria, como si no fuera al revés. Y Thor lo siguen haciendo por no cambiar la numeración, que en Panini les da pánico renumerar las cosas. Quieren que parezcan que haya muchas grapas. Como lo hagan, es que voy y les quemo la sede, ¿eh? Pero sin avisar. O sea, sin mensaje de aviso. Pobre. Javier, mira, Clemente, ya dijeron la mierda esa del Langworth y Thor, que dije, os vais a cagar, o sea, es que como hagáis esto oficial y quitéis la otra, os crujo, pero bueno. Miss Marvel en grapa, o sea, Miss Marvel en grapa no sería un movimiento muy lógico. Yo creo que sí. No, en realidad esto es así, las series interesantes las tienen que traer en 100% Marvel. Y las que se supone que son interesantes, pero acaban siendo un fiasco, todas en grapa. Como Vengadores, Iron Man, etcétera. O sea, y no es por nada, Ojo de Halcón, con las pedazos de portadas que tenía, podrían haberla traído en grapita, ¿no? Que son súper guays. Y encima de por un español. ¿Sabéis qué covers estaban guays también suyas? Las de Cráneo Rojo. La Bruja Escarlata. Bruja Escarlata, las de David Aja. ¿No te gusta David Aja? No, es que esa serie, mira, me la he comprado, porque me la leí y dije, joder, vaya mierda, digo, voy a comprármela a ver si en la segunda lectura me gusta más, pero me la tengo que leer todavía. Pero me ¿La recomendáis? Porque yo estoy con ganas de cogerla. Yo no, sí, bueno. O sea, a mí me ha encantado, o sea, pero locura, me ha parecido genial, y encima el artículo de introducción es de Lisa McCausland, o sea, es que es perfecta. Me encanta. No, yo no la recomiendo. Los dibujos, muy, o sea, me gusta que cada grapa lo hace un ilustrador. Eso me parece muy guay, pero la trama, bueno. Es feminismo místico y me encanta. Es un coñazo. A ver, tal y como la acaba de pintar Maloles, me ha molado. Es un coñazo y el malo es una mierda. Es un pavo mazo cutre que dices, ¿tú de qué vas? No, lo voy a volver a leer, pero cuando la leí dije, además he leído más de los, no sé si he leído los 10 primeros o así, pero es como... Ah, por cierto, ECC recopila Black Canary, gracias. ¿Ah, sí? Ojalá, estoy pidiendo. Ah, vale, vale, estás pidiendo. Y me acabas de dar una ilusión, ¿sabes? Y yo, ¿sí? Ojalá, a ver, yo ya la tengo entera, pero... Las grapas de las chicas de Dynamite, todas. Excepto las de Xena, que son más malas que pegarle a un padre. O sea, son malísimas. Me leí la primera, me empecé la segunda y dije, la hostia está aquí. O sea, según sale. Mira, ahí tienes una mala. Es malo, pero malo en plan, ¿quién ha dibujado esto? Sé que es una señora, y a mí pero... la que me decepcionó un mazo es la de Vampirella, la de Kate Leth. Dije, no la he leído. Llegué a Xena. Me esperaba mucho más. Además, era de Kate Leth, tal, no sé qué. Era en plan reboot de todos los personajes de Dynamite. Pero fue como... Por favor, ECC, recopila Green Lantern y el planeta de los simios. Me parece una obra que no puede caer en el olvido. Y la necesitamos en nuestra... O Green Lantern y Star Trek. Y los Power Rangers y los Transformers con Green Lantern. Ni movidas así. No, es Green Lantern y Star Trek. La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia y los Power Rangers. Oye, el Batman TV Mucha Ninja Turtles lo vendieron bien, ¿eh? El catálogo de previews es maravilloso. Sí. Maravilloso. Es, el catálogo de previews para cogerte cosas súper random es maravilloso. Por cierto, me cogí una... Os comenté que me cogí una portada súper random porque era una variant cover de... May del Mundo. No, era una variant cover de hip hop y dije, joder, aquí no las traen. Y dije, suerte o muerte. Y he tenido toda la suerte y es de Mike del Mundo. Y mola un montón. La de Thanos, ¿no? La de Thanos, la 1, sí. Que llegará, no sé, en mes. No sé. Por cierto, aunque esto sea rigurosa actualidad y no tenga nada que ver con el tema, acaban de decir que Love is Love lo venden en Handel Bundle. Esto de videojuegos, ¿no? Ah, en Handel Bundle, sí. Handel Bundle no es solamente de videojuegos. Tiene como una pestaña de videojuegos, otra de libros. Pero clásicamente sí que son los bundles de videojuegos. Sí, pero ya es que ya tienes todas las semanas de libros también y muchos cómics. Pues, ¿a cuánto dices que está en Handel Bundle? $9.99 pone. Yo es que lo tengo pedido en preventa de Amazon. Yo es que no lo tengo, bueno. No me lo cogí en previews porque no hice previews para diciembre. ¡Hala! Te vas a perder el nuevo de los titanes, macho. Pues sí, me lo he perdido. No, fuera de coña, me lo he perdido, ¿eh? Me llegó una cover de Rayonet, más bonita. Hostia, y Tere, ¿sabes de qué otro es el Humble Bundle de esta semana de libros? De Nihei, de tu amigo Nihei, que venden aquí Blame y todo lo rico. Lo necesito. Ahora es cuando todos vamos a Humble Bundle y empezamos a mirar cositas. ¿Es lo que está viendo o qué? ¿Pero ahí venden al oeste del sol naciente o...? ¿O dónde, Mitch? ¿Mitch, dónde? De momento en ningún sitio. En Superbad. Qué gracioso. Gratuito. Sí, bueno, Superbad, que es detectivo. O sea, está en un montón de sitios. Pero, no sé. Es que como hacer spam va a ser hacer spam de California Spray, pues me da palo ya. Te da palo. Es verdad, Mitch, ¿qué ha pasado con California Spray últimamente? Bien. ¿Qué ha pasado? Por lo que era obvio que iba a pasar tarde o temprano. Adiós, Mitch. Me he pirado. Otra vez. Sí, pero esta vez es porque... Pero bien, o sea, esta vez ha sido en plan bien. O sea, me fui con un... No tengo por qué aguantar estas mierdas nazis, me fui, ¿sabes? Sí. Eso es a las buenas. Y ahí es donde podemos encontrar a señores adolescentes. Señores, pues tienen 14 años. En California debes participar tú también, Tere. Sí, estaba al principio. Pero hace como 1000 años. Cuando tenían los niños 10 años en vez de 14. No, pues. Ay, pobre Malole. Nos tiene que aguantar. Como soy una señora mayor según vosotros. Que no eres mayor. ¿Qué? He sido yo, Solo lo he dicho yo. El murciano es el old. Es que bueno. Si os dais cuenta, Ángel parece tener más años que Maloles. Pero es por la barba. Pero la barba sensual. Disculpa, ¿qué pasa? ¿Encima te estás metido con mi barba también? Sí. Y tengo más pelo casi. No, creo que Maloles te gana en pelo. Y por cierto, el pelo de Maloles mola porque es rizado, viva el pelo. Bueno, ¿qué se sienta ser la estrella de un podcast? Como Fangirl. Ponger. Se lo preguntas a Carlos, ¿no? No, no, a mí no, yo soy el pringado. Aunque la estrella es Rose, también hay que decir. No, o sea, Rosa lo hace todo, yo solamente meto los chistes malos, o sea, yo no, no hago nada más. Y hablo de pililas. ¿Podría ser malo que en un episodio futuro de Fanger podríais meter a mi abuela para hablar? solo si pone la cam y está en pelotas. ¡Hola! Se lo comunicaré. Que si quieres salir la radio, pero tiene que estar dentro. Espérate, ¿nos estás llamando viejas? ¿A quién? No, porque ha salido antes el tema de mi abuela. Digo, el crossover de los crossovers. Pero tiene que hacer una review de Sunstone, tu abuela. Que claro. Se lo ha recomendado. Pues estas muchachas parecían ser muy buenas amigas. Se tocaban mucho. Con mucho contacto físico de amigas. Pero no sé qué las pasa. Amigas, que... Pero es que se pegaban con cosas y se atan. ¿Por qué? No os enfadéis, chicas. Vamos a hacer galletitas todo, para ellas. A veces se buscan un marido. Y eso sería mi abuela. Yo solo digo que... Quedó por Twitter dicho que algún día íbamos a hablar de Sue DeConnick, de Kelly Sue. ¿Vosotros veis que hagamos crossover para cuando hablemos de Kelly Sue? Cuando salga Big Planet podemos traerla. Bueno, podemos hablar de... Bella Muerte. O alguien de Ansia Viva. Bueno, cuando me lo lea, Bella Muerte. A todo esto, ¿sabéis que había un segundo tema para cover de flauta que no hemos tocado? Tal vez porque sería muy polémico. Pero yo quiero hacerle la pelota a ella, que es la famosa. Claro, es la que nos va a dar visitas. Claro, claro, claro, sigo soñando. Yo he venido aquí por los memes. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi abuela. Porque pensaba que no me iban a llamar vieja, pero me llamo vieja. Yo se escuchaba desde cuando no erais famosa, cuando no se escuchaba a nadie, allá por junio. Allá por junio, o allá por ahora. O sea, no, está muy bien tener un podcast que todo el mundo finge que escucha, pero realmente no escucha a nadie. Ese es mi podcast. Pero, en el fondo. A ver, ¿cómo que no lo escucha nadie? Creo que al menos la mitad de aquí lo hemos escuchado casi todos los programas. Ya, pero ¿por qué no? Porque no sois señores. Bueno, va, os dejo, hacedme la pelota, venga. Mira, Ángel, he visto ahí Ansia Viva todos los programas. Con comentarios del director y todo. Pues no. Pedacito de ti de Antonio Orozco. Qué más. Ah, bueno. Vale. Típico del señor murciano. Típico del señor. A ver, hay que hacer la pelota a Maloles. Va, tú ya me has dicho cosas del pelo, va, más cosas. Debería hacerse monólogo. De enfadar a los señores, de quejarse del... Sí, es que... A ver, es que especialmente porque el segundo programa, o sea, la segunda parte iba a ser hablar de señores prácticamente. Pero no sé si Maloles estaba enterada, entonces por eso al final no he dicho nada. Somos súper serios. Porque lo tenemos todo preparadísimo. Yo especialmente. Pero verdad, todos quieren ser programas de radio profesionales. No sé, o sea... Coño, que iVoox consume batería, no estoy aquí para perder tiempo. Dame cosa buena. Lo que estamos haciendo es quitarle el tiempo a la gente. ¿Me estás llamando poco profesional? No, justamente a ti no. Nos estamos metiendo con nosotros. ¿Por qué? Porque ni que yo bebiese un montón de cerveza mientras grabo y chillase en el podcast y se me cortase. Y fuese sin pantalones. Que llevo pantalones, joder. Ahora lo que ha dicho. Bien. Los lleva. Los lleva, confirmamos. Desabrochados, pero los llevo. La cerveza. Bueno, ¿qué? No, perdona, me he perdido. Después del delirio de... Que había que hacerte la pelota. Es verdad que Fangirls son preciosas. Y la verdad es que les debemos mucho. Y también le debo mucho a Rose por lo que me ha ayudado. Y le debemos mucho a Maloles por haberse venido y estar estas horas con nosotros. Y aguantarnos. Y prepararse un pedazo guión sobre Wonder Woman. Y a Albert PR17 que nos ayudó a subir el segundo programa, si no... Albert es un tío muy guay. Sí, pero no veas las películas que te recomienda. Nunca, no las veas. Las voy a ver todas. Bueno, son muy del estilo tele, seguramente. Sí. No, es peor. Espérate. ¿Hay alguien que tenga que se trague peores cosas que Tere? No, sí. No, son dos personas. Son PR17 y Raúl de Dos Frikis y un Murciano. El murciano eres tú, Ángel. Yo que sí, no, es Seba. Por DC Detective es que han dicho que quieren hacer un podcast sobre películas. Yo solo digo que ya tenemos a invitados que hablen con Tere. Maravilloso. Maravilloso totalmente. Así que creo que ya es hora de ir cerrando, ¿no? Nos ha debido quedar más largo que lo de Wonder Woman. Aquí sí, la gente con toda la chapa en la oreja. Que tengo que ir a leer Wicked, por favor. Sí, voy a tener mucho que editar. Cuidado que igual se te ha mojado el Wicked. Se te ha mojado la grapa de Wicked. No, pero tengo Falco de Arturo Pérez Reverte. Ah, bueno, eso es bueno. Mitch también la tiene. Mitch la tiene Falco. Y Tere también. Lo sé, creo que vi alguna foto que la comentó. Mira, sí, lo tengo. Falco, tío. Pero tengo que leer normal. Cosas. Puede tener alguna mesa que necesite un tope abajo para que no. Un tope de 20 euros. Será como sea, pero escribe bien, coño. Y es de Cartagena, o sea, está aquí atinado. Escribe bien, pero yo no le compro el. No, que se lo gasta después todo en vino y mira lo que tuitea. Pero es súper bueno. O sea, es que yo me pensaba que su cuenta era una cuenta falsa, una cuenta de memes, y resulta que no, que es un señor de verdad. Eso es la mía, la cuenta de memes es la mía. Así que nada, vamos despidiéndonos. Ha sido un placer teneros, Kat, Maloles, muchas gracias por todo y espero que disfrutéis del podcast tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo ahora. Nos hemos reído de lo malo. Y espero teneros a ambas de vuelta. Sí, cuando quieras. Si mientras que se me deja hablar de Wicked, yo vengo todos los días. ¿Y a ti con qué te podemos sobornar, Maroles? Yo lo de tener no es en sentido bíblico, ¿verdad? No. Vale. Pues, joder, tío, no puedo hacer bromas de cosas cochinas con gente tan pequeña. Tenéis que crecer un par de años. Nos la estaba... se la estaba guardando, se la estaba guardando. Gente tan pequeña. Malditos millennials. Arruinar España. Exacto. No, malditos millennials, me hacéis sentir súper vieja. Yo era millennial. Pues nada, por cualquier cosa, vuestra presencia y compañía es suficiente. Oh. Y siento el bullying que has recibido por mi parte. Ya me vengaré. Tengo miedo. Pues nada. Muchas gracias, bendiciones y buenas noches. Y buenas noches. Adiós. Chao.